Bienvenido a nuestro episodio número 217 y el noveno de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de Llega Lara Croft, Godzilla reina el mundo, Nintendo descubre las cajas, Sony ya anda tirando la toalla, además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos del streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. Comenzamos. Empezando una nueva semana y empezándola con el Freaky Podcast. Esta semana nos encontramos Marco Antonio, John Paul, por Oscar y Lord Tuetanus. ¿Alguno de ustedes quiere mandar saludos? Pues saludos a todos. Okay. A Anita, a hermano Santiago, a a Monroy, el Esquivel, al buen George, a Spider-2099 y a mi hermana Gaby. Saludos a Moni, a mi hija Natalia y a todos los que nos escuchan dentro y fuera de la hermosa República Mexicana. ¿Cómo no? Y fuera, porque también tenemos seguidores en Venezuela, en Chile, en Argentina, Perú también. Perú, Vancouver también, creo. Y bueno, y algunos otros lugares de nuestros hermanos latinoamericanos y de los otros que andan en el otro lado del charco. Saludos, también. Bonita. Bueno, quítenme las palomitas. El asunto es que vamos a comenzar con los trailers de la semana. Les recordamos que como cada semana publicamos el playlist con todos los trailers y videos que salieron en la semana. Solo de algunos vamos a platicar, pero pueden ustedes disfrutar ahí del playlist completo para que vean todo lo que sale. Chéquenlos y coméntenos en la página, please. Sí, porque hay unos muy chidos, la verdad. Entonces, vamos a comenzar primero con el asusto de Panteón para apretar el asterisco. The Lodgers, esta película de una historia de terror irlandesa sobre una casa y sus secretos. Uh-huh. Ya habíamos visto un tráiler 1 hace un, ¿qué sería? Como 2-3 meses, por ahí más o menos. No, menos. Y este es el segundo tráiler. Este está más concreto. Va más al punto, ¿no crees? Sí. El otro era demasiado, como que te contaba demasiado de la historia. Este está más al grano, más concreto. Y uh-huh. Digo, la atmósfera se ve de poca madre. Pues sí, la ambientación se ve bastante bien. No sé qué tan buena puede llegar a ser la historia. Ese podría ser el punto que le pongo, el punto negativo. Pero hasta que no la veamos, no vayamos a saber. A mí me causa conflicto porque no sé si los chavos de la casa son buenos o son malos. Porque de repente aparente como que ellos son los que están sufriendo lo de la casa, pero luego después como que es que ellos están haciendo lo de la casa. Entonces me confundo ahí como que, bueno, entonces ¿quién es qué o cómo? La ambientación está perrota, ¿eh? Sí. Sí, me recuerdo un poquito de la película de Crimson, no, la de Guillermo del Toro, sí, es Crimson. Sí. Crimson Peak. Crimson Peak, sí. Y hace una casa así como que ya así bastante derruida, así como que no está bien. Abandonada y todo el rollo. Sí, como que tuvo sus mejores épocas, pero digamos ahí todavía. Sí, me llama la atención, digamos, que ellos como que siempre tienen que estar ahí, como que no se pueden, como que no se pueden ir de la casa. Entonces vamos a ver. ¿Son inquilinos perpetuos? Sí. ¿Tipo los otros o qué? Ahí. Sí, no, pero como que tienen una relación amor-odio la pareja. Sí. Hay situaciones donde sí, se ve como que hay abuso y otras donde pues, tú y yo juntos, ¿no? Puede estar interesante la serie. Habrá que darle la oportunidad. Hay que ver, ¿no? Y luego una de esas que son de culto, que se han convertido de culto, cuando anunciaron el proyecto, la neta yo sí alcé la ceja así como que... pero la verdad es que ha agarrado muchos fans, le ha ido muy bien. Y sale el tráiler de Ash versus The Evil Dead, que regresa para su tercera temporada. Digo, es llena de situaciones irónicas, muy over the top, si sí, quieres sí, verlo, sí. Pero va muy de acuerdo y muy dentro del universo que crearán precisamente con Evil Dead, a partir de la segunda. Ajá. Porque la segunda es donde ya viene este actor ya de lleno. Siempre, ¿Campbell? Sí. Sí, va. Sí, Bruce Campbell. Bruce Campbell. Y Pues digo, ahora van a estar en una escuela, una high school, y eso sí da miedo. Lo de su hija es genial. ¿Quién iba a decir que una noche de sexo iba a caer como esto como consecuencia? Eso pasó, de verdad. Sí, eso está como que, okay. Los efectivos están chidos, ¿eh? O sea, bueno, pues es una serie palomerona así. Y tiene mucha, mucha banda que la sigue. La verdad es que sí es de esas de culto. Entonces, pues bueno, ahí está para los que la quieran ver. Y en la página de Facebook pusimos el trailer, no, el álbum con los pósters del arte de cada temporada. Uh-huh. Que la verdad es que sí están chidos, la neta. Luego, Harry Potter de Narcotraficante. En The Beast of Burden. Beast of Burden. Ya lo vimos de Survivor en la selva, ahora lo vemos de Narcotraficante. Pobre güey, la neta. Porque... Siempre va a ser Harry Potter. ¿Para qué insiste? Y trata de hacer cosas diferentes. Pero va a ser Harry Potter siempre. Siempre, pobre Daniel Radcliffe. Una película bien mala que salen cuernos y no sé qué tanto. Ah, Horns. ¿Te acuerdas? Sí, así se llama. Está así, ay güey, de tiro. No, pobre compa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Sí la van a ver o no? Nah, pues es película de acción. No, no es como que digas, uy, tengo que verla. Se me hace muy genérica, ¿no? Sí. O sea, como que si hubiera sido en los 90s, todavía a principios de los 2000s. Ah, está chida. Pero ahorita, con tanta oferta que hay. Oye, me recuerdo la película que salió hace poquito de Steamfire, Tom Cruise, ¿no? Ah, sí, Barry Seal. Sí. Y también más o menos va lo mismo, que es con piloto. Ajá. Y así como que. Es un dealer, sí. Lo dije. Dice la película ya la había visto. Sí, ya me sonaba de antes. Pero con un actor. Droga leviosa. Sí, no, bueno. Luego, una nueva serie de Amazon Prime con. No mames, un alzamiento druida contra los romanos. En una serie que se llama Britannia. Ah, esa sí me emocionó. Unas ganas de verla. Se perro, ¿eh? Sí, se vio de poca madre. Nada más tengo una leve queja ahí. ¿Cuál? ¿Por qué siguen usando música contemporánea, güey? Ah, a mí me encanta. Eso fue lo que me hizo la experiencia genial. No mames, neta. ¿Es Muse? ¿Qué tiene de malo Muse? No que sea Muse, pero. No cuadra, güey. O sea, estás con druidas en Britania, los romanos, bueno, y luego pones Muse. En ese sentido sí tiene razón. Pero la canción está chida. Sí, pues vamos, sí. Vamos, queda. Pero solo porque está chida, no en el contexto. En eso sí tiene razón. Pero se ve padre la serie, ¿eh? O sea, se ve que va a estar chido los chingadas. Ni para qué. La serie se ve como que le están echando ganas. Obviamente se vieron hábiles porque saben que va a haber un vacío ahora que termine Game of Thrones. Claro. ¿Cómo se estrena esa, la de Britannia? En este año, pero pues tienen un año donde no van a tener Game of Thrones. Y luego regresa Game of Thrones, pero nada más van a ser 7 episodios. Son 6, ¿no? 6, de hecho, esta. Y ya, entonces obviamente que quieren agarrar ese público cautivo. Uh-huh. Y traerlo para ellos. Entonces, pues a ver, digo, la idea está chida, la neta. Se va perro. Pero, a ver. Luego, Cloak and Dagger, ya salió el... Pues no fue trailer, fue más bien un avance. Y anuncian la fecha ya de estreno para el 7 de junio. Esta nueva serie de Marvel, ahora en la cadena me parece que es Hulu. Sí, ¿va? Uh-huh. Y pues nada más es cuando se conocen estos dos chavos. Los personajes me gustaban mucho cuando los veía en el cómic de Spider-Man. Exacto, es lo que iba. O sea, muy pares, muy pues crudos. Son tipo Punisher, ¿verdad? A su manera, tipo Punisher. Acaban con los dealers, acaban con la gente que hace experimentos, todo ese rollo. Digamos que fogajidos. Sí, como que hacen justicia por su propia mano y fuera de la ley incluso. Pero muy padres personajes. Cuando vi dije, no mames, cabrón. ¿En qué año salieron? ¿Los finales del 80s o principios del 90s? Más o menos, sí. Lo leímos. Sí. Porque me acuerdo que a mí me causó mucho impacto porque las historias sí estaban muy, muy ojetes, o sea, sí estaban bien crudas. Sí, sí. Bueno, la historia original del cómic son unos chavos que escapan de un lugar de experimentos. Y bueno, pues se sobreviven, son dos adolescentes, sobreviven, después ya más maduros empiezan a tomar, te digo, la justicia en sus manos, que eran capa y daga, ¿verdad? Uh-huh. En el cómic uh-huh. de Spider-Man se topan con Spider-Man porque empieza a encontrar gente a la que se los castigan y Y pues él dice, ¿qué onda, no? Se enfrenta a ellos, entiende que son unos como antihéroes, tipo ¿qué? ¿Deadpool? Tipo Punisher del barrio. Punisher. Punisher. Está muy padre, me sorprendió mucho y dije, ah, güey, sí, sí quiero verla. ¿Y para qué? Sí, a ver cómo la hacen en la serie. Digo, es un tema complicado, es un tema delicado. Hay que tener en cuenta que hay fatiga de superhéroes también. Sí. Entonces eso ya pega en contra. Pero, pues, a ver. Hay que ver el tono que le dan a la serie, ¿no? Sí. También. Luego tuvimos el trailer ya de... Aquí no sé cómo definirle si de regreso o de estreno. Porque es American Crime Story, que regresa con el asesinato de Versace para su nueva temporada. Sale Ricky, Sale Ricky. se ve muy bien, ¿eh? Sí, verdad. No. O sea, se ve que va a tener un ritmo interesante. Y si viste la primera temporada, que fue la del asesinato de OJ Simpson el pueblo contra OJ Simpson, uh-huh. La serie es una maravilla. Sí, es claro. Una maravilla. Dejó la barra muy, muy, muy arriba. El chavo que sale de... Bueno, ustedes van a ver el tráiler. El asesino salía en la serie de Glee, creo. Por ahí me pareció verlo alguna vez. Sí, sí, que lo mencionas. Sí, sí, sí, sí. Ya te lo confío. Entonces, ahora, pues, van cada... Lo padre de esta serie es que cada temporada es una historia diferente. Sí, entonces, padre, no necesitas ver la anterior para engancharte en la que sigue. Son conclusivas las... Sí, entonces, ahora, pues, van a estar con esta nueva. Sale, pues, Penélope Cruz como la hermana de Versace. Antes de todas las operaciones. Exacto. Sí, y, sí, y, pues, bueno, digo, la serie tiene... bastante calidad, viene con lo mismo, con el mismo equipo de producción de la pasada. Entonces, digo, la barra está alta, ¿no? Es que se llama Donatella, ¿no? Donatella. No sé si pusieron el nombre para la Tortuga Ninja, porque si parece igual, parece igual. Sí, parece. Todos labios. No se lo mueven. Nada, es que está como Splinter, mejor. Sí. Y luego, Planeta Godzilla ya se estrenó en Netflix. No mames, güey, no lo he visto. ¿Qué tal? Está de poca madre. ¿Pero ya lo viste? Sí, vale la pena. Sí, fíjate, al principio yo pensé que era una película. Dije, ah, ok. Y luego decía, episodio 1. Dije, ah, caray. Ya va, bueno. No recuerdo bien cuánto dura. Así como una hora, más o menos. Es una hora y media. Y ya, o sea, sale que la humanidad se como que empezan. Haz de cuenta, como Pacific Rim, el inicio. Ok. Nada más que sí ganan los otros, güey. Sí, empezaron a hacer un chorro de monstruos y como que, ah, caray, ah. Ya, pues nos ganaron y ni modo, vámonos. Se fueron todos al espacio, llegaron unas razas alienígenas. Unos que se llaman, se fueron los nombres, pero sí llegan y como, ay, es como elfos, una cosa. Sí, es como elfos, no te celebramos, pero aquí tienes que seguir nuestra religión. Y luego llegan otros, nosotros te echamos la mano, no sé, pero que, floja. Buscamos, okay. Buscamos un planeta donde quedarnos. Okay. Y iban a ser el Mechagodzilla. Pero después como que ya no jugaron al tiempo y ni modo. O sea, Godzilla barró con todo el mundo y vámonos. Entonces se fueron a. Al espacio a buscar un planeta, pero tardaron todo lo que tardaron en el espacio fueron, dicen que son como 22 años. Uh-huh. Pero no encontraron ningún planeta y pues sabes que nada, regresamos a la Tierra. Pues, ya, okay. Hijo más que siempre no, y vamos ahí, vamos de regreso. Es que de repente empiezan a quedarse sin provisiones y sí. Están bien jodidos. Y ya se murió la primera generación que iba en la nave, uh-huh. Ya petateó. Entonces, así como que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánta es nuestra posibilidad de encontrar en el lapso que tenemos de provisiones un planeta viable? Y dijeron, ya al hacer cuentas, dijeron, no, ya valimos madre. No, mejor nos regresamos. Le preguntaba a George ahorita que estábamos platicando fuera del aire. Sí, hacía su aparición casi inmediatamente en Godzilla, el rey de los lagartos. Sí, parece. Y es que está visto, vista flashback. Uh-huh. Entonces, por eso es como. O sea, sí sale luego. Pero luego desaparece un buen rato. Uh-huh. Y luego vuelve a aparecer. ¿Y en esa desaparición no se hace lenta la serie? Es que, por ejemplo, yo creo que aquí no la vendieron mal. Y se me hace que fue parte en culpa por el tráiler. ¿Te acuerdas que les decía que el tráiler se veía raro? Mucha gente se sacó de onda con episodio 1 o parte 1. Y así como que, what the hell. Y luego hay una parte donde se me hace muy tediosa. Bueno, no tediosa, es larga la parte. Explica muchas cosas que dices, bueno, ¿y luego cuándo van a llegar con pinche Godzilla, güey? Uh-huh. Pues es lo que quiero ver, ¿verdad? O sea. Sí, así como que, bueno, ya, ¿y los chingazos cuándo? Y y es muy tardado, etcétera. Y dices, bueno, es anime, es otro ritmo, es otro uh-huh. pedo, ¿no? Ok, órale. Ya llegan a la Tierra, todo el rollo, bla, bla, bla. Y al final, cuando ya me empezaba así lo chido, ¡tan! Se acaba. Sí. Y te quedas, ¡ah! ¿Qué? Con pinche editor, hijo de su. Así como que, ¿what the fuck? Y luego dije, ah, chinga, espérame. Ya me metí a internet, ¿no? Ya empiezo a buscar y digo, ah, es que es una trilogía. Ah, ok. Es una trilogía, por eso decían parte 1. Pero sí son películas. Uh-huh. Entonces, es, por eso te digo. Te lo venden como serie, pero son tres películas. O sea, te lo venden como película originalmente. No sé, okay. Entonces, cuando ves parte 1. Se saca, o episodio 1, ¿cómo viene? Una cosa, sí, ¿sí? Ese episodio donde dije, y dice, hay... Exacto, así como dices, ah, chinga, entonces serie. Y dije, ¿cuánto dura? Una hora y media. Y dije, ah, tan mal, sí. Algo pusieron mal ahí. Ándale, o sea, así como que, entonces yo creo que más bien fue que nos lo vendieron mal. Entonces, ¿cuándo sale la parte 2? No tengo ni la más pinche puta idea. ¿Está padre la serie? Sí, está muy padre. La animación está, no mames, güey, impecable. Los creadores de la animación son de background de videojuegos. Ah, bueno. Ah, con razón. Exactamente, eso lo explica todo. Exactamente. La dinámica de la narrativa, lo visual y todo, es de un videojuego, por eso lo aceptas y se te hace muy chido. Las tramas políticas que hay dentro, o subtramas políticas que hay dentro de la historia, están muy bien manejadas y pintan de que okay, esto va a dar hacia adelante. O sea, no más meter hilo, a ver, ya. No, o sea, sí ves que tiene un destino. Por algo te pusieron todo eso, te explicaron todo lo que te explicaron, porque después va a tener una consecuencia, vamos a la historia. Exacto, entonces ya cuando después te enteras de que es una trilogía, dices, ah, entonces ya. Del 1 al 10, ¿te gustó? Pon la calificación. La primera parte. Yo le doy un 8.85. Pablo, está muy alta. Sí, sí me gustó. Okay. Es Polygon. Entonces, sí se ha hecho, por ejemplo, trabajado en juegos, como Resident Evil 5, Street Fighter vs. Tekken, The Little Chainsaw, el de Thief, es tipo, me acuerdo de ese juego. No me acuerdo cómo se llama ese juego. Pero, algunos de King Fighters, Fatal Frame, Dead Alive 4, como que, pues, hecho así, bastante así. Sí, traen toda esa historia, toda esa. Calificación, mi buen Pablo, del 1 al 10. Sí, como un 8.5 más o menos. 8.5. Están obligando a verla, te das pues cuenta. Sí, está a huevo. Voy a tener que ver Godzilla. Es que sí está padre. No es de que no me guste Godzilla. No me gusta que el hecho de que está en su idioma original. Ah, eso a mí me encanta. Eso a mí no me gusta. Oye, pero tiene opción de audios, ¿no? No, claro, pero no se disfruta igual porque vas cambiando ciertas cosas. Ese es el único pedo que yo le pondría sin verla ahorita. Pero igual me sorprende mucho. Y no, quizá sí. Si los dos, que son muy exigentes, le ponen 8.5, bueno, pues entonces puede ser, ¿verdad? Debe estar bien. Y mi 8.5 es realmente porque hay unas bajas, te digo, en el transcurso de la trama, en que digo así como que, bueno, ¿y los chingazos a qué horas? Pero te digo, ya después cuando comprendes de que es una parte de tres. Uh-huh. Y te pones en el contexto de que es anime y todo ese entonces rollo, ¿no? Dices, ah, órale, entonces ya. Por eso digo, a lo mejor es que no la vendieron mal. Mejor que nos hubieran dicho desde el principio, ve la primera parte de esta trilogía, sobres, órale, y ya estaría esperando la tercera, ya sabría. Uh-huh. Pero eso nada más sería mi punto crítica, ¿no? Pero la animación está de poca madre. El diseño de las naves también está muy chida. Me recordó hasta cierto punto la de Knights of Sidonia. Uh-huh. La manera de la animación y cómo bueno, en Sidonia los mechas cómo volaban y cómo atacaban y todo el rollo, acá con los speeders y ese con tipo las de movimiento tiene. Sí, o sea, se ve muy padre. Hay unos tanques cómo se mueven, está bien chido, ¿eh? Y luego también ves mechas que no son tan protagonistas en un momento y luego o sea, tienen su momento de brillar, no se roban el espectáculo. Órale. Entonces sí está padre, la neta sí está muy chida. Si no la han podido ver, véanla, vale la pena. Sí, la neta sí. La tendré que ver. Ahí nos comentan qué les parece. Ahí está. Y luego de terror esta semana pues tuvimos la terrible historia de Jackie Thorne. Ahora se les cayó el balón. Yo no la vi. Sí, no, ahora estuvo muy sí, o sea, no pasa nada. Y hubo algo, hubo algo en la miniatura, dije, no sé, la miniatura no me convence. Y dije, sí, no. Estaba por cumplir o qué. Sí, como que ahora estaba muy sin chiste, era una historia tipo las chavas típicas que se juntan a contarse historias de terror y luego el cuento de terror se convierte en realidad y pero está muy pinchón, o sea, ni siquiera está pijamada. Ándale, pero de la cripta. Pero muy pinchón, o sea, así como los que cuentos de la cripta. No, ahora sí no. Y después de la anterior, que es de cirugía. Sí, sí, sí. No, sí se nota el bajón así gachotote, pero por bueno. Cumplir, bueno. Bueno, pero son historias cortas de una semana, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Y en videojuegos. Ay, bueno, pues tuvimos el tráiler del cuarto episodio de Batman, The Enemy Within, que estará disponible a partir del 23 de enero para su descarga por parte de Telltale Games. Ah, qué chido está ese videojuego, güey. Se ve perrote, las animaciones están poca madre, cabrón. Sí, Telltale se ha distinguido por hacer animaciones y lo hemos platicado en muchas ocasiones, muy sencillas. En el de Walking Dead. Sí, el de Game of Thrones. Uh-huh. Animaciones sencillas, pero ellos a lo que se enfocan precisamente es a la experiencia del juego, en que te involucres en las decisiones, todo ese rollo, ¿no? Y la historia se ve muy bien, la verdad. Sí. Yo lo quiero. Sí, y como lo dije en el anterior, que hicieron de Batman, sí toman ciertas libertades con los personajes. Pero las aplican tan bien que se te olvida. Uh-huh, sí. Entonces, o sea, dices, ok, órale. O sea, sí hacen cambios drásticos en algunas cosas, pero aplican pero dentro. Funciona, ¿no? Sí, o sea, dentro de su universo que crearon, juegan bien. Entonces dices, órale, las acepto. Y va para adelante. Y hablando de trailers, tuvimos el trailer del evento de la Resistencia, Le Resistance, que estará disponible a partir del 23 de enero al 27 de febrero para Call of Duty World War II, que incluye retos, experiencia el doble, regalitos de armas, además de madre y media que te servirán para luchar en la Europa ocupada. No mames, está bien chido, güey. Sí, se ve muy bien, o sea, como que ya le van hallando, digamos, cómo mantener, digamos, atrapada así a la gente cautiva, digamos, para que, digamos, sigan interesadas y sigan, invirtiendo sus... Y es que, por ejemplo, eso de los... Sí. Es que, por ejemplo, mira, yo no estoy en contra de las microtransacciones mientras pagues por algo que tú percibas que vale la pena. Sí. ¿Sabes qué? Perdón, haciendo un paréntesis rápido, me acordé de la frase de... Es que se metieron con la gente equivocada. Ay, güey, no. Ay, por favor. Bueno, continuemos, perdón. Entonces, saludos, Iván. Pero, por ejemplo, en este, sí sabes, o sea, sí percibes algo. Y, por ejemplo, sabes que tienes un mes de juego con eventos específicos. Uh-huh. Y que vas a estar pegadote ese mes. Sí, pruébenlo, cabrones, para que se engolosinen y órale. Y, por ejemplo, vas a tener, por ejemplo, experiencia al doble. Van a estar regalando armas. Van a estar haciendo, pues, regalos distintos para que estés jugando. Y además te están dando nuevos mapas. O sea, te están haciendo cosas que dices, sí las voy a desquitar. Eso está chido. Uh-huh. Entonces, y el juego, la verdad es que funcionó muy bien. Engánchate porque quiero tu money, ¿verdad? Además, por ejemplo, este Call of Duty World War II le fue mucho mejor que el Battlefront 2. ¿En serio? Sí, lo barrió. La neta, lo barrió. ¿Por las microtransacciones? Pues ponle que fue todo el desmadre que les causó las microtransacciones a EA o la experiencia propia del juego, pero el World War II se lo llevó de calle, güey. Pues es que aparte la animación está poca madre, cabrón. ¿Supieron que...? Sí, es cierto. Ah, ¿y lo traes tu puñal en la mano? No, pues aparte. Cortesía de pornosca. Los tres sí los matas ahí por atrás y órale, güey. O sea, bueno, continuamos. Se entiende. Sí, sí. El punto es que aguas del puñal. Y luego, ay, esta es muy divertida. Cuando Pablo me pasó el chisme, dije, no. Señores, los japoneses han descubierto lo que los gatos han sabido desde siempre. Las cajas son más divertidas. Así que ahora en la semana anunciaron con bombo y platillo por parte de Nintendo su nuevo producto llamado Nintendo Labo. Ay, que pues básicamente son cajas con diseños que se pueden armar de distintos modelos y juntándolos con el Nintendo Switch pues puedes hacer juguetes interactivos con lo que armaste. Así vas a tener, pues bueno, pianos, grúas, rifles, un intento de mini meca y un montón de cosas más que nos dejan ver ahí en el trailer que pusimos. Un pedal de batería. Sí, no, no, la cajita montón, de un acelerador. La cajita de los vikingos y del Oxxo también lo puedes armar. Sí, no. No son a prueba de agua, ¿verdad? Los Simpsons lo predijeron también. Digo, va a venir en dos sets vendido esto. y viene como sigue. El primer set que Nintendo ofrecerá serán básicamente dos kits con bastantes opciones. El Variety Kit, que tendrá un costo de 69.99 piticlines verdes e incluirá los materiales para crear dos autos RC, o sea, de control remoto, una caña de pescar, una casa, una motocicleta y un piano, para empezar. El tutorial de cositas viene por separado. Y luego, el Robot Kit estará disponible por 79.99 piticlines verdes. Y pues trae todo lo que necesites para armar un traje espacial. Sí, son 80 piticlines por hojas de cartón, güey. Si le quieren hacer una maldad a alguien, nada más saquen la manguera y mojen. Y como bien decía Marco, nosotros de niños lo hacíamos con cositas y este... Y nos enseñaba a hacer esas madres, ¿no? A mí todavía me tocó cositas. Cositas para los que son de otro país y o ya son mucho más youngsters. Era un programa que pasaban en televisión, en Televisa, con una chava que se llamaba Cositas. Y nos enseñaba a hacer... Nos enseñaba sus cositas. Este, juguete y medio con cosas de la casa. Era un programa agradable. Sí, muy didáctico. Pero... ¿No les gustó, pues...? El espacio de cositas, así se llamaba el programa. Oye, esto de Nintendo no les gustó. La neta, a mí se me hizo bien chingón, güey. Porque, siento que de alguna manera es... pues no sé, va más allá de nada más sentarte enfrente de una consola, vamos, para los chavitos. O sea, a ese nivel se me hace didáctico. Es que ese es el punto, es para los niños. Es que Por eso se me hace chido. Sí funcionaría, pero no se lo vendas a los adultos. Véndeselo a los niños. Saludos a Alma Gómez Fuentes, ella es Cositas. ¿A ti no te gustó, Pablo? La neta. Es más, ustedes como ingenieros, vamos más allá. ¿No se les hace chido? O sea, didáctico. Para el mercado, que yo entiendo que Nintendo es un mercado más puberto, niños, ¿no? A mí se me hizo chido, la neta. Y las aplicaciones en sí que van con el pedalillo y que por ejemplo, insertan un aditamento en una casita y parece que abre una llave de agua en el juego. No sé cuál es la dinámica, pero tocar el piano se me hace... Sí, mira, bueno, es que aquí también está, digamos, está en contra. Bueno, hay que considerar, digamos, qué tanta utilidad va a tener ese, el juego. Porque si va a ser como un jueguito así como que nomás te va a durar como 10, 15 minutos y que no tenga mucha variedad, va a ser una inversión muy grande para algo que no te va a durar realmente nada de vida útil. Si como que te vas a gastar $80 para así como un juego que realmente que no esté bien acabado, como que no te pueda dar rendir como que bastante tiempo, así como para que desquite la cantidad que tú estás invirtiendo. Sí. ¿Cuánto cuesta un Zelda? ¿Qué, unos 60 o menos, más o menos? O sea, te dura un buen rato y tiene jugabilidad, o sea, lo puedes volver a jugar, digamos, para terminando diferentes formas, poner diferentes retos, o sea, lo tiene volumen. O sea, a ti lo que te preocupa a lo mejor es la variedad de juegos, ¿es eso lo que quieres decir? Rejugabilidad, es la palabra que estaba buscando. En estos, realmente, si tú ves como que la cañita de pescar, y como que, se te acaba la novedad y vas, ¿qué se te quedó? Y también un poquito quiero ver la calidad de los materiales, porque al final de cuentas, obviamente, es cartón, o sea, le das un manazo o algo así fuerte y. Sí. O sea, va a valer. Uh-huh. Igual, supongamos que te puede mandar así como que los planos para que tú lo puedas imprimir ya con tus. Ándale, es que, por ejemplo, cuenta. Eso es algo que es yo. Que es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy en contra de que te vendan el kit a $1,500 por unas cajas de cartón que tú tienes que armar, además. Entonces dices, a ver, espérame. La idea está chida, sí. Trae mucho trabajo de ingeniería atrás de para generar todo el desmadre y la interacción con el juego y todo el rollo. Sí, perfecto. Pero no mames, güey, son $1,500 por unas hojas de cartón. Eso es lo que te están vendiendo. Entonces dices, que está muy divertido y que podría estar, ok, no lo discuto. Pero a lo mejor pudieran haber hecho eso precisamente. Vamos a hacerlo los templates para que tú los descargues y los hagas. Órale, está bien. Uh-huh. Ya tú compras el juego y en el juego vienen todos los diseños y te enseñan cómo hacerlos. Así es, todo. ¿No? No, te venden el set con las hojas de cartón, güey. Literalmente lo desarmas y lo haces tú. Sí. Y son $1,520 por. Por eso, güey, dices, no mames, güey. El concepto puede estar creativo, sí. Y puede ser didáctico también. Digo, a lo mejor como... en el primer mundo está cabrón, dices, no mames, güey, qué chingoncísimo es esto, jugar con cartón, güey. Pero como bien mencionó Pablo, es un costo-beneficio que dices, no. O sea, ahí lo, bueno, entonces donde puede fallar es en la, en la variedad de juegos, en la variedad de aplicaciones de cada, de cada aditamento que vas creando, ¿no? Que para que valga la pena los 1500 que vas a pagar. Sí, nos podemos darse cuenta que pagué 1500 pesos para jugar Flappy Bird. O sea, me refiero a que, digamos, a los juegos, o sea, qué tan, qué tanto, digamos, va a ser, digamos, este, qué tanto duración va a tener esos minijuegos, porque sí, como si son. Ahora también, como platicamos, pues, decía bien, hay que ver el mercado para quienes va, ¿no? Sí, digamos, algo que comentaban ahí, es que como, digo, como niño estaría muy padre, compro, nosotros así a esa edad, poder recibir, digamos, este tipo de cosas, como que, ah, mira, lo voy a armar, qué sé qué, o sea, sí, está muy padre. Digamos, para un niño, digamos, bueno, nosotros así como niños, como que estaría muy padre que poder, este, como que armar ese tipo de cosas y jugar y todo lo demás. Pero este, pero también tenemos como que estas generaciones son bien un poquito a veces diferentes. Y como que se aburre medio fácil, entonces como que sí, o sea, los, sí. Como, ah, cartón, nada, que sé qué, no, así ya, ya aburrí. Nada más lo abriste así de que ese, esa es la caja, ya la tiré. No, ese no es el empaque, ese es el juguete. Sí. Sí. De hecho, fíjate que sí pasó. En Alemania, en las oficinas de la USK, que no me preguntes qué chingado significa, pero son los que se dedican a ponerle las clasificaciones a los programas de televisión, videojuegos, etc, etc, etc. Pues les llegaron obviamente los kits para que ellos los evaluaran y pusieran lo que hacen. Bueno, el asunto es que en la mañana pues entran los empleados de limpieza, no, y agarraron todo y lo tiraron a la basura, güey. Porque pensaban que eran desechos, güey. No, así mames, como que pues ya, la chingada, vámonos. Y pues alguien se dio cuenta cuando los estaban, este, recogiendo, pues para tirarlos. Y pues, no, esperen. Y pues se armó el desmadre, ¿no? Y creo que quedó la anécdota. La innovación. Y lo mencionan, dice, este, ahora que ya sale el anuncio oficial del Nintendo Labo, pues ahora sí ya lo mencionaron de manera oficial. Y dicen, por fin podemos contar la anécdota. El hardware de Nintendo Labo estuvo a punto de desecharse por el personal de limpieza, que pensaron que era cartón usado. Si lo hubiéramos contado antes, nadie nos hubiera creído. Y ya ha pasado. Digo, chévere mi Yamato de consumo. Su ciclo lleno de cartón. Entonces, sí es cierto. O sea, a lo mejor en Japón es muy innovador. Te digo, es como juguete de primer mundo. Y dices, ay, puedes jugar con cartón. Qué chingoncísimo. Pero para nosotros es como que, no mames, güey. O sea, no mames. Y se me hace muy caro costo-beneficio. Hubiera preferido mejor que hubiera sido los templates. Bájalos, descárgalos de internet y compra el juego y ya. Porque pues eso de que pago por cartón, pues no mames, güey. O sea, digo, hay que verlo. Hay que ver. Hay que verlo y a la mera hora, pues a lo mejor igual chicle sí les pega, pero pues con estos niños. Un madrazo, un fiasco. Es un volado. Exactamente. Sí, de que es no un creo que nadie lo sea intrascendente. Exactamente, un volado. Sí, digamos por novedad o así, por curiosidad, sí se va a vender así de golpe. Ya vamos a ver, ya cuando empiezan a salir las reseñas y todo demás. Como digo, la duración de los juegos, como qué tan rápido se puede aburrir la gente de los jueguitos. Y ya. Yo es que trae, uno de los kits trae como una caja de, no sé si como de cazafantasmas, algo así. Sí, para ser como si fueras un mecha. Como, ándale, ese se me hace que está perro, o sea. Pero hay que ver, hay que ver. Y luego, bueno, ya que andamos con Nintendo, pues resulta que el Nintendo Switch solamente en el mes pasado vendió 1.5 millones de unidades en Estados Unidos. Es un chingo, güey. Por eso les está yendo súper bien ahorita a los de Nintendo. Qué bueno, ¿no? A mí se me da gusto. Sí, por qué. Sí, yo no puedo jugar con Switch. O sea, no tengo chance de así de tomarlo sin primera mano. Pero no tengo chance. ¿Pero te llama la atención? Sí, bueno, solo tomas bien por el Zelda. Pero así que llamo los minijuegos, como que no. Luego Microsoft pudiera estar trabajando en una nueva versión de Fable. Como quiera decirle, me vale madre. Y luego se anuncia que God of War tendrá, este, no va a tener pase de temporada. Y todavía no sabemos si va a tener material descargable. Ya dijeron, porque no estuvieran chingando, que ya estaban preguntándoles a los desarrolladores. ¡Ay, el pase de temporada! No va a haber. ¿Y el material descargable? Todavía no. Entonces, ¿para qué no están chingando? Y luego, el afamado videojuego de Cuphead no tendrá su versión para móviles. Ya es oficial el anuncio. O sea, los mismos productores dijeron que se sacaron de onda cuando vieron uno en iOS, allí en la tienda, y que resultó que era un fake. Y ellos ya dijeron que no, que ni madre, que para empezar, este, pues el juego es exclusivo de Microsoft. Para empezar. Segundo, que si lo hubiera, pues tendrían que hacerle algunas modificaciones, obviamente, pues para que corrieran las distintas plataformas de móviles, bla, bla, bla. En pocas palabras dijeron que nada. Sí, la parte, digamos, la calidad de precisión que tú necesitas para jugar Cuphead en un celular está... No, y más si traes un Android que es un 30 así, pues no, ¿verdad? Sí, o sea, no, o sea, pues son los, tienen todos los botones según la cruceta. No pierdes oportunidad para darle el sablazo, no puede ser. A, poder, a menos que quieras parar con el digamos, el... Le quedas un teclado ahí, para que no estés moviendo. Pero no, es que antes, es que sientes presión como milimétrica en algunos de estos jefes para poder hacer bien. Y el celular es como que no se puede mucho. No, pues la verdad no se presta. Que uno que avisaron. Sí, no, ya dijeron que no están chequeando, que no. Y los que avisaron que sí, para que se emocionen, son los de Foxnet Games, que están trabajando en un nuevo shooter de aliens dentro del universo del Xenoforme. Perro. El xenomorfo, pendejo. Sí. Y luego, no incluye Walters, ni Davis, ni nada de esas madres. Toma eso, Ridley Scott. Pero sí, vamos a tener un shooter de Alien. Luego andaban diciendo que la Fox está desarrollando. No, pendejos, lean bien las notas. Se llama Fox Next Games, la compañía. Pendejos. Es la Fox. Sí, no, no, la Fox. Ni siquiera eso saben leer. Bueno, y luego, si tenían el pendiente, Capcom da a conocer la lista con sus 10 personajes más populares del videojuego de Street Fighter. Esto salió después de que pusieran una encuesta en su sitio web donde pues preguntaban, ¿cuál te gusta más, güey? Chinga su madre. Entonces ya ibas y votabas por tu personaje. Y claro que los que fueron, pues fue por un niño milenio porque... ¿En qué lugar pusieron a Ryu? Ahí te va. Número uno. Bueno, empiezo del 10 al 1. Sí, 10, Tamores. Prr. Blanca. 9, Ryu. 8, Akuma. 7, Sagat. 6, Chun-Li. ¿Akuma o Macumba? Macumba. No, no, no. 5, Cody. 4, Q. 3, Yuri. 2, Mokoto. Y 1, Sakura. No conozco ni siquiera los primeros 5, güey. ¿Te acuerdas si la conozcas? Es como una... Es una chava que anda con un traje como colegiala. Sí, creo que este Ryu le regaló una cinta y entonces ahí se la amarró, pero... Ay, no seas mamón. Sí, así como dices, no mames, güey, ¿a quién le preguntaron esto? ¿Puro nacido del, qué, del 2005 para acá o qué? Gracias por lo que me toca. O sea, no mames, güey. No sé qué no. Pues bueno, esa es la lista que Capcom liberó gracias a los que votaron, chingada madre. Y luego DICE anuncia que pondrá gratuito su mapa de Gallipoli del contenido descargable Turning Tides del Battlefield del 16 de enero al 22 de enero, o sea, hasta hoy que estás descargando ya te la plaste. Pero aún queda el contenido descargable de Apocalypse para liberarse este año y que recopila las más infames batallas de la Primera Guerra Mundial. Ellos también le están echando sus ganas, la verdad es que el videojuego está muy chido. Digo, es un muy buen shooter. Salió antes que el Call of Duty, obviamente, pero ahí sigue y tiene bastante banda todavía que lo está jugando muy, muy bien. Luego, Ubisoft. Ya, ay, garganta, aliviate. Ubisoft ya anunció las fechas de salida de los siguientes contenidos descargables para Assassin's Creed Origins. Y va como sigue: hay tres. The Hidden Ones, Los Escondidos. Este es su primer contenido descargable y llegará el 23 de enero con una expansión de la historia del juego en modo de precuela, contando la historia 4 años antes de los sucesos del juego, con una nueva región del mapa en una guerra entre la hermandad y los romanos que ocupan el Sinaí. Podrás escalar tu jugador hasta el nivel 45 y obvio tendrás más armas, más atuendos y más pendejaditas, con un costo de solo 10 piticlines verdes y, o de agrapa si tienes el Season Pass. Luego viene el Discovery Tour, que nos caerá el 20 de febrero. Es un nuevo modo de juego donde podrás explorar y aprender las costumbres del Antiguo Egipto. Es gratis para todos los usuarios, así que apérrense. Okay. Y luego viene el tercero, que se llama La Maldición de los Faraones. Este estará disponible el 6 de marzo y en este contenido descargable viajarás a Tebas para investigar una antigua maldición que está reviviendo a los muertos. Chan, chan, chan. Aquí puedes escalar tu jugador hasta el nivel 55. Este tiene un costo de 20 piticlines verdes o igual, si tienes el Cinso Paz, pues venga la alegría. Entonces estaba muy chido. Mi hermano ya lo acabó, güey. Yo me quedé, y este güey ya lo acabó, yo, cabrón. Pero bueno. Y por cierto dijo que estaba muy chido. Y sí. ¿No le tocaban muchos así problemas de bugs o algo así? Nada. No, no, no. Porque así yo veo videos y como que el ¿cómo se llama? Eurogamer. Es un canal de YouTube. sacan así los bugs de la semana, así de un videojuego. Sobre todo así de mundo abierto. Y salen así, o sea, los monos que se atoran, así como que animales así flotando, así como que no, como que barreras invisibles, así. Sobre todo en ese tipo de juegos. A mí no me ha salido ni uno. Uh-huh. Y pues a mi hermano tampoco. Y él tiene un PlayStation 4. Uh-huh. Yo tengo un Xbox One. Uh-huh. Y a ninguno nos ha. Pues no, ya se lo acabo. Y si no, ya me hubiera estado diciendo, bueno, aguas aquí porque. No. Uh-huh. No. Y luego el Star Wars Battlefront 2 ya tiene una actualización, su primera actualización, la cual corrige algunos errores y madre y media que jamás te das cuenta, pero ellos juran que lo arreglaron. Y además incluye nuevas naves como el TIE-In Fighter modificado de Versio y el Blast Mode para el planeta de Krayt, y pues sí, sí es gratis. Después del desmadre que se hizo de las microtransacciones, que dijeron, no, va a ser todo gratis aquí, la chingada, ya no hay pedo. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues bueno. Más tarde. Salón de la Justicia. Bueno, esta semana solamente tenemos una noticia importante, pero sí tenemos bastantes cómics. La noticia más relevante esta semana fue la de Dan Slott, que deja ya Spider-Man. No mames. Se aventó 189 números. Ahí nomás. Sí, va a terminar el Spider-Man 801. ¿Cuántos? 189 números. Vaya. Sí, según esto, bueno, no he checado bien el dato. El que hizo más creo que fue Brian Michael Bendis, se llama. Que ahorita tiene el récord de más números escritos así de Spider-Man. Pero 189 son bastantes. Digamos, él tenía una cuenta de Instagram, digamos, un pizarrón, tenía un contador, digamos, de cuántos números le faltaban, pero a nadie le decía, digamos, en qué consistía ese conteo que estaba llevando. Ahorita ya sabemos que, digamos, es la cuenta, digamos, cuenta regresiva hacia los números que le faltaban de escribir de Spider-Man. Y realmente creo que son como... Bueno, realmente no he checado cuántos años lleva ya, digamos, de escribiendo el cómic. Pero sí tenemos bastantes... mucha gente decía... ya, por fin, ya, porque le hizo mucho daño al personaje y sé qué. A mí me gustó realmente lo que hizo Dan Slott con Spider-Man. Porque si recordamos, después de lo que habían hecho de One More Day, tuvieron una temporada así bastante rara de Spider-Man. Sacaban creo que 3 números al mes salían. Y no hallaban qué hacer con el personaje. Sí, o sea, metía personajes así como que medio extraños. Uno como que se llamaba una que como que hacía crímenes, bueno, era actos criminales, y luego subía a las redes sociales, que sea qué, así como que se metieron personajes así como que así. Nada más por rellenar o qué. Sí, y recordemos que Spider-Man entre Spider-Man y Batman tiene la galería de villanos así más padre, más completa, así mejor balanceada. Realmente tiene una galería de villanos realmente envidiable. O sea, muchos personajes quisieran tener así villanos tan memorables como tienen Spider-Man o Batman. Y en ese tiempo así como que vamos a cambiar todo aquí, vamos a meter un montón de cosas. Pero el teléfono aquí en la casa. Y sí hicieron muchos cambios ahí con el personaje. Y como que sobre todo a mí esa etapa, yo me alejé del personaje, así como que no me gustó, la dejé así de lado. ¿Dejaste de consumirlo, pues? Sí, Spider-Man sí, lo dejé así de lado. ¿Como cuántos números? No, o sea, tengo casi un año más o menos. ¿En serio? ¿Así inventando cochinadas? Sí, la verdad sí, está un buen rato. Uh-huh. Pero todo lo demás fue productivo para el personaje, o sea. Dejando eso de lado, todo lo demás que estuvo esa persona estuvo chido. ¿Le dejó más al personaje que lo que le ¿Que gustó? Lo que le quitó? ¿O no? Sí. Es que hay que recordar que con One More Day y el famoso nefistazo, fue un desastre, güey. El inventado One More Day, básicamente lo que sucedió fue el aftermath de Civil War. En Civil War recordemos que Peter Parker revela su identidad ante la banda. Uh-huh. Y todo el mundo supo quién era Peter Parker. Entonces eso le cambió por completo la dinámica al personaje, porque esa era su característica principal. Nadie sabía quién era realmente. Muy pocos sabían quién era. El vecino amistoso Spider-Man. Sí, muy uh-huh. pocos sabían quién era Peter Parker. En realidad, o bueno, en este caso, quién era Spider-Man. ¿Y luego? Después de eso, pues sí, fueron al... a la fácil de, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para cambiarlo? Y pues de nueva cuenta, enfermaron a la tía May. Otra vez. La desahuciaron. Otra vez. Y pues la... única manera que le encontraron para poder salvarla fue que Peter Parker le pidiera el favor a Mephisto. Sí, Mephisto. Y le dijo que sí, órale va, pero a cambio quiero o sea, que ya nadie, o sea, se salvara la TMA, ya nadie supiera quién era Spider-Man, pero a cambio quiero su amor. chan, chan, chan. Entonces, ¿el de Peter Parker? El sí, de, y el de Mary Jane. Entonces ya valieron madre y ya nadie, y ellos ya no podían ser pareja. Y todo se olvidaba y ya todos felices y contentos. Fue una manera de hacerle un reset al personaje, ¿no? Ay, güey. Entonces, obviamente, cuando regresas con la historia de One More Day, pues sí, como que, bueno, ¿y ahora qué haces con Peter Parker, güey? O sea, ¿a dónde va? ¿A dónde va Spider-Man? ¿Y ahora qué, güey? Y quedó en un bache. Y ahí fue cuando lo agarró, ¿va? Precisamente este... ¿Sebulski? No, este... ¿Dan? Sí, Dan Slott. Sí, Dan Slott. Sí, que lo agarró él. Ya más o menos lo empezaron a... Digamos ya, a ¿reestructurar o qué? No, a ponerle en firme. O sea, como ya, uh-huh. ya que teníamos un escritor ya de base, ya lo empezaron a poner así, ya más o menos, así, digamos, ya bien. Y lo que hizo, creo que lo que se llamaba que Brand New Day, creo que se llamaba el primer arco que, sí. que le echó. Y sí, ya puso, digamos, Peter Parker, ya está una compañía que se llama Horizon. Ya está como que ahí de entrar en una compañía así de tecnología, hacer nuevos trajes para el personaje, digamos, como que sí, ya. Ya la ponían ya a Peter Parker, ya como que de adulto. De adulto, o sea, ya lo ponían ya como debía, es como que de estar así bien. Y después ya hizo, creo que el arco lo del. El que me recuerda cuál era. No sé si fue primero Spider Island, donde todo el mundo así como que se convirtieron así, adquirieron por el Spider-Man. Y después hizo lo de Superior Spider-Man, que es cuando hacen el cambio, digamos, de entre el Doctor Octavius. Estaba ya Ramos, ¿no? Entonces, sí, Doctor Octavius y Peter Parker, o sea, como cambian de cuerpos. Y ya se queda Otto Octavius con el cuerpo de Peter Parker. O sea, esas cosas como que estaban padres al grado y como que Superior Spider-Man empezó a pegar así, empezó a gustar más que Peter Parker normal. Sí. Y así se empezó a pegar y dijo, ay, hijos de Dios, ¿cómo nos regresamos? Ay, ay. Ya es que a veces pasaba, como con Batman y Israel, lo cambiaron. Ajá. Lo pusieron así como que, ay, no me gustó, que sea qué. Y al año luego lo nada, ¿sabes qué? Quítalo, quita ese a John Paul Valley. Y ya regresaron a Batman normal, porque lo quisieron así como que más rudo, así como que más y más. Badass. Sí, más badass. Como que no gustó, ya lo quitaron. Fíjate, qué raro. Pero en este, al contrario, empezó a gustar el Superior Spider-Man. Se empezó a gustar y como que chingo. Ya no van a querer a Peter Parker. ¿Cómo lo regresó donde sí, estaba? Sí, o sea, lo cortaron antes que sea demasiado. Y ya lo regresaron a Peter Parker normal. Entonces, como que. Y entonces, sí, se ha estado como que. Se ha tenido momentos, digamos, bastante. Quizás a algunos no les ha gustado mucho. Pero sí ha generado mucho ruido, las decisiones que ha hecho. O sea, si han hecho levantarnos en las ventas, que es lo importante. Y ahorita ya después ya de 189 números, ya son bastantes un chingo, ¿no? Bastantes, sí, demasiados. De, ¿cuántos años son? Son como 10 años, creo. A la madre. Sí, lleva un rato. Sí, no, ya lleva un buen rato ahí. 10 años de tu vida dedicado a eso, imagínate. Y ahora se cambia a ¿cuánto iba? Iron Man, ¿verdad? Sí, Iron Man, sí. Ya es Spider-Man. Es lo mismo. No, del... Déjame checar, del 2008 más o menos. Sí, empezó con Amazing Spider-Man, sí, más o menos como en, del 2008 más o menos. Y luego ya como que lo tomó, ya fue el titular ya más o menos en el 2010, ya fue, digamos, el amo señor de él. ¿Sí? Sí, es demasiado. Pero realmente en ese, digamos, todo lo que él hizo, lo hizo bien, lo hizo padre, le dio consistencia al personaje y realmente sí lo dejó bastante bien. También, alguien comentaba, digamos, que y también con justa razón, de a veces de que a veces nosotros quisiéramos como que el personaje sí creciera con nosotros, como que también evolucionara, pero también es, obviamente es un personaje así de cómic, entonces sí tiene que estar como que jalando nuevo público, entonces hay un límite, digamos, en donde tú lo puedes, digamos, como que jalar para que sea más adulto, pero sí, esa es una de las líneas. Por ejemplo, Peter Parker tenía que ser adolescente. Uh-huh. Y luego después ya era muy adulto. Entonces como que, ay, cabrón, ¿ahora cómo lo hacemos? Ah, pues, y de ahí lo resetearon. Eso es algo que le pasa muy frecuentemente a DC, por ejemplo, en sus cómics. De ahí viene todas sus mentadas crisis, de que luego hacen tantos pinches historias por todos lados, que la verdad es que es difícil para los... Y luego Robin es Batman y luego... Sí, o sea, es difícil para los escritores, crece demasiado todo y mantener un orden, una congruencia y un arco argumental general. Sí se complica. Y ya, digo, ya no es tan fácil como antes, ¿no? Que antes podían pasar décadas y luego ya después le cambiaban. Ahora ya no, ya la velocidad es muy, muy... ¿Le pasó a Star Wars? De alguna manera tuvieron que crear personajes de acuerdo, frescos, de acuerdo a la gente. Sí, de acuerdo a los tiempos. ¿No? Trataban de tropicalizarse con la época. Por ejemplo, el guiño que hicieron del niño, en la de Last Jedi, apunta a que va a haber otra generación de... Sí, y tiene que... Para llegarle a otro público, ¿no? El público que en ese sentido pues, son los niños, ¿no? La máquina tiene que seguir generando billetes. Así es, así es. Y de cómics, yo quiero recomendarles, así como he dicho, recomendación de Chip Zdarsky. Quiero recomendarles los cómics de Tom King. Tom King hizo prácticas internas en DC Comics y Marvel. ¿Era becario? Sí, fue asistente de Chris Claremont cuando estaba trabajando con X-Men. Y después se unió a la unidad de contraterrorismo de la CIA después del 11 de septiembre. No mames, neta. Sí. Ah, cabrón. Luego pasó 7 años como oficial de operaciones antiterroristas de la CIA. Después de escribir su primera novela, On Crowded Sky. Después del nacimiento del primer hijo. Después ya regresó a los cómics. No mames, güey. Qué chido. Entonces a los cómics le mete trasfondo de sus operaciones que en gobiernos de la CIA, como que la inteligencia que la CIA. Se oye muy interesante. Entonces, unos cómics que quiero recomendar, que son bastantes, que le pueden checar en la página recomingonline.to. ¿Cuál, amigo? recomingonline.to. No he checado, fíjate. Puede que sí, pero no sé si está en español. ¿Carmatronos of Rome? Hay uno que me llamó la atención. Se llama Black Death in America. Ese fue nominado a un premio Eisner. Y fue escrito por Tom King. Cuenta la historia real del soldado Henry Johnson, también conocido como Black Death. Henry recibió la Cruz de Guerra francesa por su valentía durante la Primera Guerra Mundial. Pero al regresar a Estados Unidos, su fama y notoriedad desaparecieron lentamente a medida que aumentaba la tensión racial. Es una historia bastante cortita, digamos, con un one shot. Dibujado completamente a blanco y negro, pero eso está muy padre. Digamos, como el personaje va a decir de un héroe, va bajando, hasta que cae completamente en el olvido. Pero está muy, muy padre. Muy bien escrito. Y algo que también me llamó la atención fue de Batman, perdón. Elmer Fudd, o sea, de los Looney Tunes. ¿Te refieres al que salía con sí, Bugs Bunny? Sí, Elmer, ese mismo. Ajá. Después de una relación casi casual con el multimillonario Bruce Wayne, la obsesión de Elmer rápidamente se convierte en el acecho de Batman a través de los callejones oscuros de los entornos sociales de la clase alta de Gotham City. Bienvenido a la temporada de vampiros. Bueno, de murciélagos, perdón. se ve raro, pero el dibujo está bien hecho. O sea, los personajes son así, digamos, vemos a Elmer, digamos, como, obviamente sí, lo que lo caracteriza a él, pero ya como un personaje así más real. Así como si fuera como una versión live action. Tenemos un Bugs Bunny, que tal vez es un personaje así todo flaquillo, pero así como dientón. Y no, está, la verdad yo lo vi y dije, ¿a qué jalada es esta? La vi y dije, no, está padre. Está en un tono más antes, como que más oscuro. Un poquito más como detectivesco. No manches. Y vemos a Batman. Y vemos a Batman y a Elmer. O sea, dándose un duelo así mano a mano. Y están parejos. ¿Sí? Están parejos, sí, está padre. Está el cómic también hizo el de Visión. Que este es por parte de Marvel. Que Visión quiere ser humano. Y que es más humano que la familia. Él va al laboratorio donde fue creado, donde Ultron lo moldeó en un arma, donde se rebeló contra su destino, donde primero se imaginó que puede ser más, que puede ser humano, que puede ser bueno, que puede ser un hombre normal y ordinario. Y él lo construye, una esposa, Virginia, dos gemelos adolescentes, Viv y Vin, se parecen a él, ellos tienen sus poderes, comparten su mayor misión o quizás su obsesión, la necesidad implacable de ser ordinario. Contemplan las visiones, son la familia al lado y tienen el poder de matarnos a todos. ¿Qué puede salir mal? Este de Visión está bastante padre, digamos, como que vemos que Visión, que tiene familia, que es normal. Pero también vemos como que, oye, obviamente es como que implica más que eso. O sea, siempre tiene Tom King, tiene, digamos, un giro así medio de lo ordinario. Le puede dar un giro bastante así como que oscuro. Y lo hace bastante bien, o sea, con... Y agarra personajes así como que tú dices, están... Así como que, ¿qué puedes esperar de este juego de Elmer? Así como que, y Batman, así como que, Pero los gira bien, o sea, los hace bien. El arte se ve perro, ¿eh? O sea, los trabaja bien. Se ve perro. No mames, güey, le metió un. Sí, es lo que estoy viendo. Le metió un escopetazo a Batman. Y es ¿What the fuck? ¿Elmer es Kraven o qué? Sí, o sea, es como que lo está cerrando el lobo por la espalda y le dispara. Así como que, ¿qué? O sea, están bien hechos. Luego, ese está el sheriff de Babilonia. Este es de. Ese está, no he terminado de leer, pero vamos, voy con el número 4. Este, digamos, está basado mucho, digamos, en lo que pasó después de la caída de San Hussein. vemos una unidad militar, están, digamos, haciendo los Estados Unidos, está haciendo la fuerza, la policía que va a estar, digamos, al mando de Bagdad. Obviamente se ve, digamos, ahí en los intereses, como de cada quien, o sea, de cómo está, digamos, la situación ahí en Bagdad. Y ahí implica mucho lo que hizo Tom King, digamos, como operación de inteligencia encubiertas por parte de la CIA. Aquí es donde, digamos, donde mete toda esa experiencia. Entonces, este cómic también está muy padre. O sea, lo ves de una forma así. Y el arte se ve chido, güey. O sea, ¿Cuántos tomos son? De Babylon son como 8. Órale, se ve chido. Y luego están los hombres Omega, que son como los guardianes de la galaxia, pero en un tono oscuro. O sea, eso es por parte de DC. O sea, ha trabajado así. Obscuro. O sea, cosas así bien, o sea, bien padres. Y luego el último que está haciendo ahorita es de Mr. Miracle, hablo de Scott Free. Y digamos, se ha escapado de todo. Menos de la muerte. Entonces el primer número empieza con Scott Free, o se corta las venas, a ver si puede escapar de la muerte. Así, se suicida. O sea, así empieza con esa comunicación. Así empieza Mr. Miracle. Y usted está escribiendo el cómic de Batman, si no me equivoco. Entonces, tiene una carrera bastante interesante, bastante variada. Y realmente usa personajes así como que que uno, tú no piensas que tú, pues, ¿qué le puede hacer un cómic de ese, como de Visión, o un cómic aquí de Mr. Miracle? O sea, los hace bien. Algunos, como por ejemplo Mr. Miracle, está así medio raro algunas cosas. Pero te deja intrigado, o sea, te deja así, te llama la atención lo que está haciendo. Está chido el monito. Y lo que me gusta más también es que con la gente que se trabaja, con la que se junta para dibujar, también es muy talentosa. O sea, de ninguno de esos cómics, o sea, tú lo ves como que, está flojito. O sea, está bien dibujado, está bien, digamos, bien escrito. Y me gusta mucho Tom King. O sea, me estoy pendiente de lo que sigue haciendo. No es feo. Pero sí, les recomiendo mucho que chequen los cómics que acabo de decir. Voy a poner la lista, voy a tener uno para cada día y los comentando. Pero están muy padres. Y bueno, es el que sea Elmer Fudd, bueno, de Batman y Elmer. Es como que, pero está muy padre. Ya que lo ves, viendo el arte, ya que lo ves, es como que, caray, no, sí, o sea, y está cortito, es un one shot, pero está muy padre. O sea, está muy bien hecho. Tiene muy, muy buen giro al final. Entonces sería la recomendación de esta semana, de Tom King, el autor de cómics y espía de la CIA. Y en esta semana se presentaron noticias bastante interesantes. La primera de ellas es que J.J. Abrams presenta un nuevo proyecto de drama para la televisión. Como si no fuera suficiente que el señor Abrams está en todo, ahora también va a estar en la televisión, va a volver. Regresa a la televisión. Y es que el drama aún no tiene título y sería el primer espectáculo que escribe y crea desde Fringe. Que como ya hemos comentado, Fringe pues es una serie bastante interesante. Hasta la cuarta temporada. Porque la quinta ya fue extraña. Pero te extraño de todos modos. ¿Lo extrañas mucho? Sí. ¿Te gustaba mucho? Sí, hacen falta ese tipo de series, güey. Bueno, sí, la verdad es que estaba muy bien construida, la verdad. Tipo Constantine. Sí. Bueno, de acuerdo a las fuentes, Apple y HBO se les va a presentar este proyecto, pero también a Warner. Entonces vamos a ver, o sea, ¿quién se suelta lo compra el billete o qué? Así es. O sea, cotizar alto, ¿eh? Eso es lo interesante. Está en su mejor momento, se puede decir. Ahorita, o sea, puede cobrar lo que quiera ahí. A pesar de que a mí no me... Yo no disfruté tanto episodio 7 porque fue un plagio de episodio 4. Lo sigo insistiendo y lo repito y lo repetiré. Y que dejó un cliffhanger que... pues no ayudó mucho a la construcción de episodio 8. De episodio 8, el último Jedi. Salud, Pablo. Lo que pasa es que está preparando las palomitas, sí, ahorita. Bueno, en este sentido, las fuentes dicen que el drama de Abrams trata sobre una familia que consiste en una madre que trabaja como científica, su esposo y su hija pequeña, y se meten en un terrible accidente automovilístico. Después de que la madre termina en coma, la hija comienza a excavar sus experimentos en el sótano, es decir, retoma parte del trabajo, o al menos lo visualiza, y termina siendo transportada a otra tierra en medio de una batalla mundial contra una fuerza monstruosa y opresiva. su padre, luego la sigue a este nuevo mundo. Ah, cabrón. Pues en el mismo tono que ha manejado sus historias este señor, creo que puede llegar a funcionar porque ha hecho cosas bastante buenas. Pero pues habrá que darle tiempo y sobre todo con vamos a ver quién la compra. Sí, eso. Hay que ver quién es el que la va a comprar. Ojalá la compre HBO. Sin duda. Me gustaría que la comprara HBO. Pero pues vamos a ver qué tantos proyectos pueden llegar a surgir para HBO, sobre todo para ver si la compra. Con el caos que trae Warner, ¿crees que sea factible que la compre Warner ahorita? No. Se la dé a Tarantino, ya es que le vende lo que sea. No, porque nuestro querido Gargamel está ocupado en otras cosas. J.J. Abrams tiene una relación de muchos años con Paramount. Uh-huh. Entonces es más probable que Paramount diga, hey, güey, espérate. Y me parece que era una ópera espacial, ¿no? De drama. Sí. Y HBO no la va a agarrar porque trae demasiado en su plato ya. Ese es mi punto. Y más bien, dado caso, si se va por ese lado, que no creo que J.J. Abrams se va por ese lado, sería por streaming con Hulu o con Amazon. Sobre todo esos dos cabrones que andan ahorita comprando todo lo que pueden para hacerle competencia con Netflix. Entonces, si se va por el lado del streaming, si se va por el lado de las cadenas convencionales, yo creo que más bien sería por el lado de Paramount. Warner Brothers, no, traen un desmadre ahorita todavía con su reestructuración organizacional, uh-huh. Manejémoslo así. Y Fox, pues olvídate, eso está fuera de discusión por un buen rato. Entonces, quizás CBS agarre allí, digo, por el lado de Paramount más bien. Sí, yo creo que ofertas no le van a faltar al señor. Está muy bien posicionado a este punto. Y bueno, sí, ha hecho su tarea. Sí, la verdad sí. Y en ese sentido, bueno, hay otra nota que me llamó la atención. Los juegos de Jigsaw aún no han terminado. ¿Qué van en 8? Sí. Creo que sí van en 8, sí, el último, sí, ¿no? Es la 8, uh-huh. la que salió. Uh-huh. Y bien comentaba Jorge, en su momento la inversión ha sido muy poca. Y el retorno ha sido increíblemente alto. Han sido madrazos tras madrazos. Sí, es que esa es la magia de las películas de terror de ese estilo. Lo hemos platicado en episodios anteriores, por ejemplo, Blumhouse. Y cuando, uh-huh. al rato que veamos el box office, vas a darte cuenta de que le meten 9, 10. Pero fíjate que millones. Dentro de todo ese tipo de películas malitas de ese género, está sobrevivido, ¿eh? O sea, 8. Por ejemplo, bueno... Porque hay una fórmula establecida. Sí, es como las de Viernes 13. Viernes 13 se fue al caño, igual que Halloween se fue al caño, porque le cambiaron la fórmula. Ajá. Y estos se han seguido, ¿eh? Y estos no, les vale madre, es la misma pinche Mátalos historia, güey. Mátalos lo más culero que puedas y... No, y espérate, a lo que... John Kramer, que supone que es Jigsaw como tal, si no han visto las de Jigsaw, bueno, voy a dar un spoiler masivo, le cortan la garganta en Saw 3, en la tercera parte, y... lo quieren traer de vuelta. No se sabe cómo, no han revelado cómo, pero la intención es volver a introducir al personaje de Tobin Bell. Le pusieron un curita. Entonces, pues vamos a ver. 2017 fue un año fantástico para las películas de terror. Uh-huh. Surgieron títulos interesantes, partiendo desde la autopsia de Jane Doe hasta pasando por Get Out. Eso fue una película bastante buena también. Uh-huh. Entonces fue un año que dejó buenas cosas. Force Awakens, bueno, no, mira, la Jedi fue una película de terror. Que, ¡no! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Escuché un comentario sobre Force Awakens, pero no sé, creo que es el viento que trae vientos de cambio. Pero a lo mejor hacen un, ¿cómo se llama? Un previo, ¿no? A lo mejor para poderlo volver a... Puede ser, y es que la recaudación de Jigsaw, vamos a decirle episodio 8 a Jigsaw. Porque sí lo es. Mira, juntó, bueno, el presupuesto de 10 millones y juntó 102. Juntó 100. No, o sea, es 10 veces más. Es oro. El punto de equilibrio era 40 millones. Puro para la 40 productora. Millones. Entonces, sacaste 60 por encima. Dices, pues entonces algo están haciendo bien. Sí, no, es un mercado cautivo. Es un nuevo. Mientras no se aparten de la fórmula y reinventen el hilo negro, ahí van a seguir. Es lo mismo de los de La Purga. Van a seguir haciendo películas. Actividad Paranormal, que ya en la última como que también ahí empezaron a reinventar el hilo y fue cuando se les desgranó el elote. Pero te digo, mientras sigan la fórmula y no la cambien, van a seguir haciendo la misma película. Pueden revivir al personaje con un hijo y les vale madre. O con un previo o simplemente que se clonó a él mismo, que tenía ahí sus cosas, o sea, o la otra, ni siquiera lo explican, güey, ignoran otra. es lo que van a hacer, por ejemplo, ahora con la nueva de Halloween. Que van a ignorar que mataron a esta, a la protagonista en una de las versiones pasadas. Sí. Simplemente no pasó, güey. Y la ponen y... Sí, o todo fue un sueño y demás. Lo hacen crossover, ¿no? Pueden hacer muchas cosas. Sí, no, pues entrándoles la cosa es que va a haber una nueve, pues espera. Sí, están planeando una novena entrega y quieren traer a Tobin Bell de regreso. Entonces pues vamos a... Bueno, a ver cómo resulta. Vamos a ver cómo resulta, exactamente. Y en otra noticia, hay una serie inspirada, o que se está planeando una serie inspirada en Bad Boys. Bad Boys protagonizada por Gabriel Union. Y lo va a ordenar la NBC. Hear me, nigga. Y sobre todo la cuestión aquí es que va a ser una serie dramática, va a ser de corte dramático. Pues sí, es de negros. Exactamente. Qué comentario tan más. Y luego dices que no te atacan. Bueno, en fin. Nigga, yo, me. Va a volver. Gabriel Union va a volver como Sid Burnett, el personaje que tuvo en Bad Boys, y va a ser una especie de spin-off, pero centrado en su, pues en su vida, pero cuando con recolectaba un nuevo el algodón comienzo, un nuevo trabajo como detective de Los Ángeles. Entonces, como va a ser parte de la unidad policíaca de Los Ángeles. Y se va a asociar con Nancy McKenna, que va a ser una madre trabajadora que no puede evitar mirar la libertad de Sid. Con bendiciones. Con una envidia increíble, y sí, tiene un hijo. No, huevo. Es gay. Me he puesto a Jennifer López mejor. Y como tienen estilos de vida y enfoques totalmente diferentes, pues eso va a ser el contraste. Y me imagino que el corte dramático va a ser en ese conflicto. Gabriel Union también va a ser productor ejecutivo, además de ser protagonista. Y el productor asociado va a ser Jerry Bruckheimer, el que nos trajo todas las entregas de CSI. O sea, van a haber explosiones todos los episodios. Entonces no nos sorprenda ver algo de ese estilo. Oye, cuenta que dijiste ese de madre con hijo. Me acabo de acordar. Vi una imagen del nuevo cómic de Kikas y es una madre como afroamericana con un niño. Ese va a ser el que tiene el traje de este de. ¿Ah, sí? De Kikas. ¿Are you shitting me, motherfucker? ¿Really? Y sí, fue que lo dije. Está así la mamá sentada en la cama con el niño. Y dije, caray. Y caray, ya. Así va el nuevo cómic de Kikas por parte de Mark Miller. Y deja tú, aparte de estos dos productores, ¿quién crees que le va a entrar a producir también? ¿Quién crees que ya se está diversificando? No tiene nada que ver con la gente de Ryan Reynolds. No, LeBron James. No mames. Ajá. Así que no nos sorprenda, igual lo vemos en un capitulillo o dos. LeBron James. Haciendo la de Niga. Pues tendría que ser igual Niga basquetbolista. Millonario. Con anillos de hipermillonario. Igual. Bueno, pega igual y no, yo creo que va a pegar por el tipo de mercado lana. Al que va. Lana sí. Le van a poner a meter. Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí, sí. Y aparte, pues va a manejar cierto morbo. Creo que va a terminar funcionando. Mira, ya fuera de la broma. Tienen fácil, yo creo, unos 10 años queriendo hacer una tercera parte de Bad Boys. Por X o por Y, o porque metieron al bote a este Lawrence. ¿Cómo se llama el otro güey, Lawrence? Michael Lawrence. Sí, lo metieron al bote un rato. Ese es Lawrence Fishburne, pero no es otro. Ese es el de Matrix. Ese es muy feo. No, ese es y Perry White. Y si llevan un rato queriendo hacer una tercera parte, pero pues no pega. Y luego después se les ocurre hacer un spin-off y tampoco ha pegado. Ahora ya se fueron por el lado de la serie. ¿Por qué se van por el lado de la serie? Pues porque tienen un segmento muy determinado de público al cual se enfocan. Por eso tenemos esos personajes ya muy de estereotipo. Sí, los negros que están en la prisión. Sí, no es broma. O sea, ya digo, fuera de la broma. O sea, ¿y qué tienes? Una madre soltera, está en Los Ángeles, está ubicado. Policía, drogas, bla, entonces, bla, bla. Sí, o sea, por esos lados lo lograron vender. ¿Qué espero de la serie? Absolutamente nada. Va a ser sin pena ni gloria. Y si recordamos, tenemos yo creo que unas fácil 2-3 años de series de televisión de muy mala calidad. Yo creo que lo más rescatable fue lo de 911, que la renovaron esta temporada. Uh-huh. Y es básicamente un CSI, pero ahora de 911. Y es el mismo esquema. Digo, tiene series que han ido ahí sobreviviendo, como la de MacGyver, y algunas otras que, pues, la verdad ni nos acordamos de ellas. La de Ama Mortal, MacGyver y otras que por ahí en algún momento comentamos. Entonces, por ese lado se está. La de Ama Mortal, ¿no? Sí. Uh-huh. Se está, o sea, yendo. El mercado está. Hay muchas cosas en el mercado del tipo, ¿no? Del tipo de. Sí, sí. Tienes de esto que van a hacer. Pero tiene su segmento, entonces sí. Igual a lo mejor sí les pega. Y es, ¿no?, que la televisión necesita rellenar esos slots porque no tienen con qué competir, porque las plataformas como Netflix les están robando toda la banda. Entonces, por eso las series, por ejemplo, de Netflix, de Hulu, de Amazon, son series cortas, te sueltan todos los episodios y pues te las requemas, y la televisión convencional ya te vale madre. Y son muy efectivas, además de que, como bien dices, ahorita tienes productos tipo Hawaii 5-0, Mentes Criminales, NCIS, Mandum. CSI. No, ya no. Tienes muchas cosas que yo creo que esta serie va directamente a AXN a las 3 de la tarde para que la audiencia vea. Sí, exactamente. Pues a lo mejor y les pega, qué bueno. Y puede que sí. Yo no creo que sea un fracaso. No, así que digas, ay, va a ser trascendente. No, pero simplemente tampoco, de relleno. Tampoco creo que sea lo que la televisión estaba esperando. Uh-huh. Fíjate, a mí me gustó el problema de Bad Boys, sobre todo porque sale Téa Leoni. Y sale preciosa en esa película. Sí, muy bien. Sí. El mejor comentario, Pablo, tu comentario hizo sonreír a Fe. Sí, sale con el cabello oscuro. Y sale de. Hermosa. De Mamacita Bitch. Sí. Anda, pues se ve. Así como que pinche David Duchovny. Muy bien, Y luego, ¿te acuerdas que David Duchovny fue a terapia por ¿cómo era? Pues obsesión sexual, ¿cómo se llamaba? Adicción sexual. Adicción y dices, pinche Téa, le diste hasta. Focus. Bueno, en fin. Los peintes triple X. En otras noticias, El Santo tendrá su serie de televisión. Uh-huh. La arena estaba de tope, tope. La gente salta, de emoción. ¿Luchador o el de Trino? No, el popular luchador mexicano. ¿También es popular El Santo? Rodolfo Guzmán Huerta. Fue conocido como El Santo. Y la historia, pues obviamente, va a encarnar a uno de los íconos más grandes de la cultura popular mexicana. Y sobre todo uno de los luchadores más conocidos en todo el mundo. Podrá gustarte la lucha libre o no, pero de que El Santo pues termina siendo un ícono referente de la cultura mexicana, pues lo es. ¡Desde la tercera! Ahora, en cuanto a la producción, pues va a tener la ayuda del hijo del santo para contar la historia de su padre y tener entrada a sus más profundos secretos. Seguramente. Santo, no sé qué vayan a manejar, de qué nos vayamos a enterar. Santo es el Señor. Qué oso. Oh, sana la santura. Porque hubo una serie de Blue Demon, ¿no? Sí, un fiasco. ¿En serio? ¿No estuvo buena? Pues para quien la producía, no. Yo vi un capítulo y dije, ¿qué es esto? No, ¿con eso? ¿Con un capítulo tuviste? Sí, yo ya no la quise seguir viendo. La cuestión aquí es que la serie se va a empezar a rodar durante el 2018. Obviamente la locación va a ser la Ciudad de México. Algún que otro escenario internacional. Y la cuestión aquí es de que no la van a hacer propiamente como, oh, El Santo peleando contra tal. Sino va a ser una serie biográfica del Santo. La vida de... Es como lo que se ha hecho con otros deportistas, con, por ejemplo, se hizo recientemente con Julio César Chávez. Le quisieron dar un corte dramático y pues fue efectivo para el target al que iba. La cuestión aquí es de que... O sea, señoras que están en su casa de chachas. Es justamente a lo que voy. Este tipo de... hay una constante, porque estamos viendo que salió la serie de Juan Gabriel. Salió la serie de... Están estereotipando, compañeros. Exactamente, la serie de Lupita D'Alessio. La serie de este señor, de Joan Sebastián. Y tuvieron éxito relativo. Es decir, es un modelo que se está replicando, al menos en México. Uh-huh. Entonces, Blue Demon también tuvo la suya. Y yo creo que El Santo va para el mismo tipo de corte. Órale. Entonces, vamos a ver qué tan efectivo resulta. Yo creo que va a pegar. Porque a la gran mayoría de... Pues el target al que estaba refiriéndose Jorge, les gusta este tipo de historias. Sí, o sea, va a ser esa serie que van a pasar en los las cadenas en la mañana cuando no hay nada que poner. Ahí, órale. O en la noche. Yo creo que en la noche. No, porque en la noche hay infomerciales. No, o sea, entre el noticiero y entre el noticiero, sí, ¿no? Y los deportes, ahí la van a meter. Estelar, ¿no? me imagino. Pues depende, si la están vendiendo con mucho bombo y platillo. No, THF3 Media Group. Sí, no, eso es independiente. La van a vender a ver qué cadena la. Exactamente, okay. No, no es Televisa, no es TV Azteca. Igual acaba con Telemundo. Y puede que sí, a como están las cosas, puede que este grupo lo termine vendiendo los derechos a ellos y ellos lo terminen transmitiendo. Hay mucha comunidad latina en Estados Unidos que simpatiza con el santo, entonces sí, sí, puede que sea un madrazo allá. Santo, santo. Pero ha salido una serie de Blue Demon, ¿no? Pues yo la veía como en el metro, creo que salía en Blim, yo la veía la publicidad en el metro, salía algo de Blue Demon. Oye, lo que hablan de serie 911 me recordó mucho a la que se llama Tid Watch o Emergencia Urbana. También salía. Es, o sea, que es el modelo del episodio de la semana. Sí, o sea, pues una serie aquí de, digamos, consta de un grupo de bomberos, paramédicos y policías de ficticio distrito 55. Luego que lo estaba leyendo la reseña de 911, es lo mismo. Dije, ya la había visto antes, ¿dónde? Porque yo veía esa serie. Es que es el mismo formato, pues, es igual que Chicago Police Department, pero nada más cambias la locación a Chicago, pero mantienes el jefe de policía que termina siendo rudo, pero es solitario, y la chava guapa, y el que es carismático, el que es experto en informática, y tienes el equipo. Muchos personajes en una misma, y son diferentes líneas argumentales. Bueno, exacto, ¿no? Y tratas de hacerlo historia y lo más diverso posible, sí, para que seas incluyente. Y luego juntas las historias y uno con otro y, bueno, y se cruzan y bueno. Y termina siendo un caos. Cruzan también en la serie, bueno. Sí, de hecho sí pasa también. Eso es lo que mantiene viva la llama. Pero esto ha sido todo esta semana. Señores, pues se dieron a conocer los ganadores de los Producers Guild Awards, que es los premios de los productores, y nuestro gordo se llevó el galardón llamado Daryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures, que es el equivalente a la mejor película, pues, para acabar rápido. ¿Ganó mejor película? Exactamente, por La Forma del Agua. ¿Y mejor se lo llevó? No, eso nada más es la mejor película, chinguen a su madre. Ah, o sea, nada, es una categoría única. ¡Genial! Y se la llevó. ¡Qué bueno! Con este premio se suma a los ya obtenidos en los Golden Globes y a los Critics' Choice Awards por esta misma categoría. Entonces, se perfila muy fuerte nuestro gordo ahora para los Oscars. Y precisamente, pues no hay plazo que no se cumpla. Y este martes, por fin sabremos los nominados a los premios Oscar de este año. Y obviamente, en el siguiente episodio, pues vamos a platicar de ello. Entonces, ¡yay! Ahí está. Y luego, ahorita vamos a platicar de nuestro gordo, de la polémica, pero chingas de madre, ahorita pues el gordo ganó. Y vámonos a Manpower. El actor Will Patton se une al elenco de Halloween de Blumhouse. ¿Es buen actor? Es buen actor. Sí. Y luego el director Juan Carlos Fresnadillo, que lo conocimos por su trabajo en la película de 28 días después, 28 semanas después, la secuela, se encargará de la versión live action de La Espada en la Piedra para Disney, con un guion de Brian Cogman, a quien conocemos también por su trabajo en la serie de Game of Thrones. Pues entonces pinta bien. Sí, tiene buenas tablas los pinta dos. Pinta bien, porque los live action de Disney nos han quedado a deber. Sí, pues la neta. Y luego, se supo que la directora Reed Morano, a quien conocemos por su trabajo en la galardonada serie de Handmaid's Tale, y que incluso ganara un Emmy por uno de los episodios en los cuales ella dirigió, se reunió con Kathleen Kennedy de Lucasfilm Limited para platicarse un proyecto secreto. Un proyecto secreto. Ah, ¿será la siguiente de Star Wars en la que ella se va a encargar, obviamente? Puede ser, puede ser. Igual una nueva visión para Star Wars. Ahí está. Y luego Matt Smith está en pláticas para interpretar a Charles Manson en la nueva película llamada The Family. Y la neta, sería genial verlo en ese papel. Sí. Es un estupendo actor Matt Smith. Si no lo ubican, pues ese fue el Doctor Who con el que revitalizaron la serie. Es el Príncipe Felipe ahorita en la de The Crown. Es un actorazo. Es un actorazo el güey. O sea, es muy, muy bueno. Es muy bueno The Crown. Y es muy intenso, además. O sea, entonces, verlo como Charles Manson, la neta sí estaría chido. No, pues. Y luego, el actor Ken Watanabe se unió al elenco de Detective Pikachu como el Detective Yoshida. Es un personaje creado exclusivamente para la película. No os vale absolutamente madre, pero pues ahí está. ¿Quién es la voz? Y luego la hermosísima Ramona Flowers, nuestra María Elizabeth Winstead, se une al elenco del remake de Gemini Man, que es protagonizado por Will Smith y dirigida por Ang Lee. Y pues Clive Owen está como villano y todavía está ahí como que en pláticas de si le entra o no le entra, pero obviamente pues sí le va a entrar, el cabrón, sí, hecho a mi madre. Sí. Entonces, pues, oye, bueno, ¿te dijiste a quién actor? ¿Quién Watanabe? Ajá. Ah, es el que sale en Inception. Es The Last Samurai. Es Saito. Y sale en Godzilla. En Batman Begins. Ah, sí, también. Sí. Es el primer Ra's al Ghul, en teoría. En Godzilla, creo que le hacen una voz de un personaje. También se va a salir en La Isla de los Perros. También hacen una voz ahí. Y luego Patrick Wilson, quien interpretara al Night Owl en Watchmen, ya alzó la mano para reinterpretar su papel ahora que se están haciendo pues con lo de la serie. Y pues pues se va a hacer su luchita, ¿vale? Yo quiero. No estuvo tan mal, estuvo correcto. No, hizo un buen papel, sí. Está chido. Otro que alzó la mano también para que lo tomen en cuenta es Liam Neeson para volver a interpretar a Qui-Gon. Digo, no hay nada oficial, no hay nada, porque también algunos sitios luego andaban alegando de que va a regresar Qui-Gon y va a ser interpretado. Pero no, ni madre. Liam Neeson en una entrevista le dijo que le gustaría volver a interpretar el papel. Hasta ahí. Luego, al parecer el actor Paul Bettany, para que lo ubiquen, es Visión, está en pláticas para unirse al elenco de la serie de The Crown como el príncipe Felipe, precisamente. Bien. Sí, bastante bien. Recordemos, lo hemos mencionado, de que en esta tercera temporada y cuarta van a buscar a nuevos actores para los papeles principales, precisamente para mostrar a estos personajes como actores ya más maduros, o sea, como sus personajes más maduros. Y es buena idea. No, pasaría lo que pasó, por ejemplo, con The Tudors. Sí. Con este que se le hacía de Enrique VIII, que se me va el nombre siempre de este cabrón, que pues conforme pasaba la serie, en lugar de irse viendo más viejo y deteriorado y más gordo, pues se veía más carita el cabrón. Digo, que güey, ¿qué onda contigo, cabrón? ¿Cómo se llamaba? Es Jonathan Rhys-Meyers. Ándale. Sí, entonces pues es buena idea. Aquí sí que se lo están tomando en serio. Luego, se reveló que el boxeador rumano Florian Montenu, y que pues sus compas lo apodan el Big Nasty, será el que interprete al hijo de Iván Drago en la secuela de Creed. ¿Les gustó Creed a ustedes? Fíjate que no la había terminado de ver, ahora me le eché. ¡Me encantó, güey! ¡No Creed está bastante bien! Y Stallone se me decía su nominación. Sí, la neta sí me gustó mucho la película. ¿Florian qué se llama, güey? Se llama Florian Montenau 1. Quiero pensar que entonces vuelve Iván Drago. Obviamente va a regresar Iván Drago. No mames, pinche animal es este cabrón, está. Ah, cabrón. Sí, ¿verdad? Sí. Que... A ver, sí, no, está cabronzote, güey. Entonces, o sea, sí se la crees que es el hijo de Iván Drago. Y obviamente no tiene experiencia en la actuación, pero pues lo queremos para que tire madrazos. Entonces... Sí, no necesitas exigirle un gran rango actual. Sí, no, digo, Iván Drago, el actor, Irónicamente, ahorita que está la cosa medio caliente entre Rusia y Estados Unidos, pues apenas, güey. Sí, entonces está. Es una película que sí quiero ver, Creed 2. Sí, la neta sí. Y luego, parecer, pues ya se armó el trato y Jake Gyllenhaal será el próximo Batman, güey. Sí, adiós, Batfleck. Sí, Perdón, me salió del alma. El rumor muy fuerte indica de que si Ben Affleck se sale ya del papel, entraría de inmediato Jake Gyllenhaal a interpretarlo. Y la Warner Brothers al parecer ya se cansó de estarle rogando a Ben Affleck, y con eso que anda deprimido y la chingada. Que no sea nena, ya. Como que ya, güey. El pedo está en que Ben Affleck aún está obligado por contrato todavía. Entonces, pero si el actor decide ya dejar el papel y decir, no, ya no juego, ya no quiero nada, bueno, ya tienen con quién. Esto me suena también así como para decirle, cabrón, no eres único, güey. Ya, déjate tus mamadas. A lo mejor DC va a meterlo como Robin a Jake y luego se va a dar sus besotes con Batman y luego no, se va a ir Ben Affleck, ¿no? Y es que pues, no me sorprendería como están llevando las historias. Pero fíjate, por ejemplo, lo más probable hasta ahorita es que Batman con Ben Affleck aparezca todavía en la de Suicide Squad 2, que es la que le quedaría todavía de contrato. Y a partir de la de Batman con Matt Reeves, ya entre Gyllenhaal, porque él ya había dicho que él no quería que fuera Ben Affleck ya desde hace tiempo. Entonces, jeez, yo creo que para allá va eso, una broncota, Pues de hecho desestimó el guión que hizo Ben Affleck. Sí, no, lo mandó a la chingada. Las ideas de dirección, los storyboards, dijo, sí, hay que déjamelo, vamos a ver qué hacemos. Sí, muy interesante. Voy a considerarlo, sí. Muy interesante, Y luego, hablando de DC, resulta que los guionistas de Spider-Man Homecoming, John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, son ahora los encargados de dirigir Flashpoint. Recordemos que en algún momento a Ben Affleck también le ofrecieron el proyecto y también dijo que no. Entonces dijeron, pues chingas a tomar. Flashpoint es un proyecto muy complicado. Yo insisto, es uno de los pedos que DC suele hacer. Tiene una historia fuerte que le pega y luego se aboraza y la quiere meter. Sí. Lo vimos con Bane, lo vimos con la muerte de Superman, ahora lo estamos viendo con Flashpoint, con Flash. O sea, cabrón, primero construye el personaje, primero deja que me enamore el pinche personaje y luego lo matas o haces tus mamadas. Si mal no entendí, se supone que Flashpoint es la película en solitario de Flash. Ajá. Flashpoint a mí me suena como... Si fuera un evento League, masivo, ajá. Sí, un Justice League 2. Exactamente, entonces así como que, ay, cabrón, pues luego la andas cagando. Pero bueno, y luego el actor de la serie de Luke Cage, Ron Cephas Jones, que yo sé que ni madre saben quién es, pero bueno, uh-huh. Aparecerá en el papel de The Wizard en Shazam. El diseñador de producción de La Forma del Agua, Paul D. Austerberry, se va al nuevo proyecto de Guillermo del Toro de Viaje Fantástico, que comenzará su producción en septiembre de este año. Okay. Sí. ¿Es que lo va a jalar a otro proyecto? Sí, bueno, no, el gordo suele hacer eso, Qué bueno. Sí, se lleva a su gente y los ya sabe con quiénes trabajar, ya sabe qué hacer, etcétera. Entonces, es muy común. No se va a arriesgar. No, y aparte pues son personas que le han dado resultados. Exacto. Entonces, pues bueno. Y después de una prohibición que duró 35 años, se proyectó por primera vez una película en Arabia Saudita. ¿Y cuál creen ustedes que fue la ganadora para esto? Emoji, la película. No mames. Sí. O sea, no se extrañen que vuelvan a poner la restricción después de haber visto esa pendejada, güey. O sea, viendo tanta mamá que pudieran haber elegido, ¿es pusieron neta? La de Emoji. Es neta, güey. No. Sin ¿qué comentarios. ¿Qué dijeron los árabes? Va. El foto del cine. Después de solo una temporada, la cadena Amazon ha decidido cancelar la serie de Young Cole Van Johnson. Ya, ¿te acuerdas que el año pasado vino aquí incluso Van Damme a promocionarla en la mole y tal? Ya, mamaste, güey. Ah, viendo la mole. Pobre Young Cole. Y que hizo el pleito con el de Ninja Blanco, ¿no? Sí. Power Rangers, La segunda temporada de la muy buena serie animada de Castlevania de Netflix llegará este verano con 8 episodios. Esto ya acorde a su escritor Warren Ellis. ¿Pero cuántos tenía? ¿Con qué? ¿Con 4, no? ¿4 o 5? ¿Sí la vieron? Era un poquito, sí, estaba bien perra. Está bien chida, güey. El spin-off de Men in Black, porque sí, sigue en la mesa de proyectos, cambia su fecha de estreno un mes, de mayo del 19 a junio del 19, y nos vale madre. Denis Villeneuve, el director de Blade Runner 2049, declaró que su nueva versión de Dune será una Star Wars para adultos. O sea, va a ser un poco más densa y un poco más... ¿Qué? Así como Ridley Scott alegaba de la saga de Aliens, que era como Star Wars. Bueno, 6 horas solo de Dune. Bueno, 3 horas solo de Villeneuve. Señor Villeneuve, haga cosas como Arrival, nada más. Sí. Arrival le quedó muy bien. Al grano. Le quedó muy bien, haga eso, por favor. Al grano. Y esto fue lo que dijo, ¿eh? La mayoría de las ideas de Star Wars vienen de Dune, así que hay un gran reto en aterrizarlas todas. Mi idea es hacer una cinta de ciencia ficción que nunca vi de joven, uno en que en muchos sentidos será una versión adulta de Star Wars. Ay, no mames. Ay, cabrón. Mira, o sea, ya anunció que se la va a chingar. Hasta cierto punto tiene razón en algunas cosas, porque sí es cierto, pues fue referencia y sí es pues sí, toma algunas ideas. Digo, Star Wars nunca lo ha negado. George Lucas siempre dijo, tomé referencias de todo, ¿no? Para hacer yo mi propia versión de mi historia. Valerian, por ejemplo. Por ejemplo, entre muchísimas. Pero es esa manía que luego les da por quererse colgar de proyectos famosos para jalar gente al suyo, ¿no? Entonces dices, güey, primero hazlo, luego alegamos. Señor Villanueva, ha hecho las cosas bien con Arrival, insisto, con... Que a ti sí te gustó, Blade Runner. Se juntó con Ridley Scott, güey. Sí me gustó Blade Runner en 2049, pero tampoco es como algunos críticos la han elevado. Y es que él no es un director taquillero, es un director de proyectos pequeños que los lleva muy bien y que visualmente es muy bueno. Uh-huh. Si te cuenta una historia, va de punto A a punto B y nada más, no se complica. y con Blade Runner quiso darle muchas vueltas y dices, se volvió loco con tanto presupuesto al final de cuentas. Ese es el punto, y yo creo que ya le gustó y por eso quiere hacer este tipo de historias. Hay billetes y declaraciones también. ¿Quién dice que no se puede? O al menos esa es la actitud ahora en Universal Pictures, pues se reporta que andan con su segundo o tercer aire, bueno, ya perdí la cuenta, pero quieren seguir con su proyecto de la película de la novia de Frankenstein. Bill Condon sigue al frente y ya con un nuevo equipo de producción armado se espera que retome todo y pues hasta ahorita Javier Bardem parece que sigue. La que sí ya dijo que ni madres es Angelina Jolie porque se va a Maléfica 2 y pues... Ah, caray. ¿A ver, Maléfica 2? Sí. Porque y es, no es necesaria. Pues, ¿qué van a contar ahora? Ahora cómo se amargó. No. Y es más, en algún momento alguien se aventó la chaqueta mental de que sería la coprotagonista esta Gal Gadot, pero obvio que no. Así que no estén chingando con eso. No. Así que ahora habrá que ver quién será la mentada novia, ¿no? Entonces, pues bueno. Recordemos que originalmente estaba programada para el 14 de febrero del 2019 y pues ya se la pelaron. Ahora quién sabe para cuándo. Ya nomás la posponen, ya valió. John Wick 3, que será dirigida por Chad Stahelski, nuevamente regresa con su elenco principal a las filmaciones que comienzan el 1 de marzo en la ciudad de Nueva York, con locaciones en España y Rusia. Lo hubieran hecho en la Ciudad de México. No, porque si los agarran a madrugada de veras. Sí, algo así. Todavía no sabemos ni de qué trata o cómo, de qué pedo, pero este Cloverfield 3 ya comenzó su publicidad viral con un sitio que trae un mensaje codificado que dice... De hecho, era un mensaje y supuestamente algunos fans lograron descifrar el mensaje. Es así como que sí, güey. Pero bueno, dice... Tokio, 18 de enero del 2018. Tagruato comenzó a desarrollar una nueva y revolucionaria tecnología energética, a lo que su CEO, Garo Yoshida, llamó un gran salto tecnológico para nuestro planeta. Esta tecnología renovable tardará al menos 4 años en completarse, junto con otros 6 años en los organismos reguladores internacionales para traer a la poderosa fuente de energía revolucionaria antes del 18 de abril del 2028. Hasta ahí. Lo único que sabemos realmente sobre la trama de Cloverfield 3 que es de un grupo de astronautas que están en una estación espacial y un experimento sale terriblemente mal, como era de esperarse, y ahora tienen que luchar por sus vidas. ¿Life? Bueno, si esto lo sumamos con el mensaje inventado este de la empresa Tagruato, pues ya vemos más o menos por dónde va el pedo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a ver. No es un sótano, ¿verdad? No. Los personajes. No, ahora están en el espacio. No es cierto. Es que Cloverfield 2 está bien hasta que sale el monstruo. Le hubieran cambiado el nombre y yo creo que asunto arreglado. Sí. No sé. Va a cambiar el sótano por una estación espacial, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Lo mismo. Jason en el espacio. Por alguna extraña razón, Jason se aparece y todo el experimento se va al carajo. Y luego por una ventana vas a ver a este Ryan Johnson flotando. Y a Ryan Reynolds también de cameo. Fíjate, es lo que a veces pasa con ciertas películas. Ya cuando llegan a cierta cantidad de, como los cierto número, se van al espacio. Sí, así como que ahora qué hacemos, sí, es eso. Lo que le pasó a Agents of S.H.I.E.L.D., güey. Los mandaron al espacio también. Estaban, ¿cómo se llama? ¿Este? ¿La de Pichao? Como la tercera, estaba en el espacio. Así sí. Que, Jason andaba en el espacio. Jason en el espacio es una jalada de pelos. De Machete, creo que la 3. Que hace, en el espacio. James Bond hizo en el espacio. Sí, entonces, es la de Moonraker, así como que. Que no se parece nada al libro. O sea, no hace, nada. Va a ser puro título lo que tienen en común. Luego, alguien le recordó a David Yates que tiene que darle publicidad a su película Fantastic Beasts porque a todo mundo nos ha valido madres. Y pues el director ahora salió comentando que las 5 películas de Fantastic Beasts, si es que hacen las 5, tomarán lugar en diferentes ciudades, los cuales nos vale madre. O sea, en otras cosas, de gran importancia también reveló que la palabra francesa empleada para definir a los muggles es non-magique. Next, please. Les recuerdo que Fantastic Beasts, Los Crímenes de Grindelwald, se estrenará en noviembre del 2018 y al parecer a nadie le importa, güey, nadie le está haciendo segunda la película. No. Tuvo que salir Harry Potter a declarar sobre si permanecía ¿Te refieres a Daniel Radcliffe? Sí. Johnny Depp, ya ves que traen el desmadre con que le puso sus madrazos a Amber Heard. Ah, sí, sí. Y ya andaban y se divorciaron y todo el pedo y todo el rollo. Tuvo que hablar a favor de él. Bueno, han hablado de todo menos de la película. Uh-huh. Y la verdad es por decir mucho que han hablado de todo. Porque nadie la ha pelado, nadie. Han sacado un par de fotos por ahí muy X. Con Jude Law, ¿no? Y Nada, o sea, así como. O sea, nada de publicidad buena para la película. Ni buena ni mala siquiera, o sea, simplemente está pasando. No, el problema es que no noche. Han dado de qué hablar. Ese es el... Y el tiempo está corriendo sí, time para. Running out, y hay que recordar que este año está muy cabrón la taquilla, güey. Entonces, bueno. Maldito Marvel. A los que sí les importa e hicieron algo al respecto son unos fans que crearon un fanfilm donde nos cuentan los orígenes del Señor Oscuro. Y no, no es López Obrador. Es Voldemort, Origins of the Herd. La neta, publicamos ahí la liga de YouTube del corto en nuestras redes sociales. La neta está mejor hecho que la de Fantastic Beast. Al menos sí. Tiene más coherencia. Y no digo que esté mejor hecha porque la producción, porque obviamente pues estos güeyes no tienen lana. Pero la idea está mejor aterrizada y mejor desarrollada. Está mejor narrada, güey. Que Fantastic Beast, güey. Y dices, no mames, güey. O sea, esto es un fanfilm. No, no chinguen. Porque luego también está diciendo, pero no es oficial. Ya dije, no, cabrón, por eso se llama fanfilm. Pendejo. O sea, es fan film. Es decir, unos güeyes se juntaron con su cámara y sus compas y filmaron la película. La pusieron en YouTube y chingan a su madre. Pero el punto es este: el fan film tiene una mejor ejecución de la idea y desarrollo de personajes que Fantastic Beasts. Fíjate. Eso está cabrón, güey. Ya se han comentado de un fan film que sean de Batman y que también. De Depredador, ¿no? Sí. Joker, sí, también. Sí, sí, estaba más perro. La historicilla y los trajes y todo estaba más sí. Perro, incluso que. Que una de las producciones ya... Hay uno de Batman contra Darth Vader que también está chido. Sí, no, hay mucho. De hecho, si tú buscas fanfilms en YouTube hay de todo tipo de fanfilms. Pero pues este llama la atención por los tiempos sobre todo. Porque dices, cabrón. O sea, a ver si los de marketing de tu película hacen algo, ¿eh? Sí. La nueva serie de Netflix de Umbrella Academy ya comenzó sus filmaciones. Si no lo recuerdan, pues está basada en el cómic donde una familia bastante disfuncional tiene que unirse tras muchos años de no hablarse para resolver el asesinato de su padre, Reginald Hargraves. Digo, no hay ni madre, nomás era la foto de los güeyes ya con la plaqueta de ya vamos a filmar, ¿eh? Ah, ok. Digo, tipo así como nosotros de... Y comenzamos, de cuando no así. Cuando subes fotos de Jesus y el dinosaurio. Ándale, por ejemplo. Y luego Doug Liman... Este director que como agarra proyectos también los abandona, ahora salió declarando que le gustaría volver a trabajar con DC. ¡Cabrón, si ni siquiera lo hiciste la primera vez! ¡Mandaste todos a la Becky! Recordemos que abandonó el proyecto de Justice League Dark porque no le gustaba el guión. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Que porque no sentía ninguna... ninguna emoción. Sí, o sea, que no se identificaba. Fue la palabra que pasó. Entonces dices, no mames, o sea... Obviamente ahora ya anda tocando la puerta de nuevo. ¿Por qué? Pues porque ya se está reestructurando otra vez todo Warner Brothers. Y ya vio que a Río Revuelto ganan sus pescadores. Anda viendo a ver qué pesca, ¿verdad? Entonces, qué cabrón. Además, para seguir con su plan de promocionarse y generar ruido en medios, también salió diciendo que la fallida película de Jumper, donde él la dirigió, pues que sí la cagó. Y que pues que no lo hizo bien. Y que espera que en la serie de televisión que están ahorita creando, la de Impulse, se corrijan esos errores. Gracias por tu opinión, ¿eh? Todos lo estamos esperando. Está como aquel, bueno, siempre cada programa lo digo, pero como el pendejo que dijo que mejor hubiera puesto el Joker como villano principal. Pues sí. Y luego, por lo pronto, ya dijo que se armaron para hacer la secuela de Edge of Tomorrow con Tom Cruise y que para que siga corriendo y con Emily Blunt. Entonces ya. Sí. Ya era más que evidente. Y en la regada de la semana va para Henry Cavill, el cual al parecer confirmó a Armie Hammer como Green Lantern. ¿Se acuerdan que ese es un rumor que ya trae mucho tiempo por ahí rondando? Bueno, pues, y es que en su cuenta de Instagram, Cavill subió una foto de la que regresaba a los entrenamientos al gimnasio tras haberse chingado la rodilla. Saludos, Poncho. Y dijo... He salido de la lesión de la rodilla. Poncho. He aumentado constantemente mi carga de trabajo de formación. Sé que es irritante cuando la gente dice esto, pero pues realmente se siente bien estar de vuelta en ello. No me estoy destruyendo a mí mismo todos los días. Trabajo hacia la mejora, empujando lo suficiente para provocar el cambio. Bla, bla, bla. Nada divertido para publicar aquí. Es mortalmente serio porque tengo que asegurarme que soy más grande que Green Lantern. Espera, ¿qué? Ah, caray. ¿Y quién fue el primero que le dio like? Déjame ver. Armie Hammer. Armie Hammer. Entonces así como que bueno, igual ellos también son amigos. Se están haciendo de gracia. Sí, se están desde se están la gente de CIPOL se han llevado bien, pero, o sea, dices. Sí, el guiño ya es muy directo. Lo hiciste muy evidente, ¿no? Sí, ya es muy descarado. También el de Venom, güey, que la cagó. Tom Hardy. Ahorita llegamos. Y luego se confirma que la siguiente película animada de Warner Brothers DC será La Muerte de Superman, les digo. Ya no lo habían adelantado en la pasada Comic Con, pero pues ya dieron ahora sí el aviso oficial, porque en los extras de la película animada de Suicide Squad Hell to Pay, que por cierto pusimos el tráiler en el playlist de la semana, ¿cómo se te hizo, Pablo? Está bien, no es que me hubiera estado respetando un poquito el diseño de los personajes de las primeras Suicide Squad que hicieron, porque les quedaron muy padres. Esa es la primera de Suicide Squad que hicieron. Dije, ¿qué tal le queda? No, está perrota. Está muy, muy padre la primera película de Suicide Squad. Es donde Harley Quinn se acuesta con Deadpool, ¿no? Sí, con este Deadshot, sí. ¿Y esta te gustó? Esta. ¿No? Como que el trazo del personaje se me pareció más sencillo. O sea, me pareció más. No, a mí no se me hizo. No me. Como que la animación es de. En la linchinga hay que sacarla, güey. Sí, sí, o sea, como, sí, sí, sí. Como que le bajaron una línea. Vamos al render, es como que la calidad se ve más, se ve más sencillo. Más o menos. Es que Amanda Waller como que está ahorita está ligada, así como que. Ah, sí, eso a mí no me gusta. Está mejor. Pero nada, más o menos. O sea, me hubiera gustado que siguieran los mismos personajes como, digamos, en la serie de Batman. De las películas de Batman. O sea, como que son bien personajes. O sea, obviamente lo vas, digamos, evolucionando los personajes. O sea, lo sigues el mismo diseño y no va cambiando la historia. Aquí me hubiera gustado que siguiera lo mismo. O sea, como que más o menos muévele un poquito. Aunque también, digamos, el final que tuvo Suicide Squad, bueno, la primera película, obviamente lo dejaron así como que lo cerraron así muy, digamos, chingadas. Sí, dijeron, ¿sabes qué? Nos fuimos, y que sé que le dispararon a Amanda Waller. Como que lo cerraron. Pero pinta más o menos, a ver, vamos a ver beneficio de la duda, a ver qué tal funciona, porque la primera les quedó muy padre. Okay. Bueno, pues en los extras se anuncia que se incluye un nuevo o un pequeño extra sobre precisamente la muerte de Superman, y viene descrito como: echa un vistazo a la siguiente película de DC Universe, La Muerte de Superman. La Muerte de Superman es ampliamente reconocida como una de las historias más populares en el canon de Superman y el DCU. Este adelanto de la nueva película de la tarde de historia del tiempo y lugar de la cultura pop. O sea, no dice ni madre. No, pero Superman muere. O sea, nomás así como que ya, para que no estén chingando. Por su parte, la secuela de Suicide Squad ya comenzó sus actividades y nos mostraron fotos con el elenco ya en la preparación, así como que todos amigos en el gimnasio, la chingada, bla, bla. Y pues al parecer, Diablo regresa, porque admitámoslo, ese fue lo mejor de la película, vato. Sí, Jay Hernández hizo una excelente participación, la verdad. ¿Cómo dice Ay, ¡hola, sí, cabrón! ¡Ándale! Se aventó muy buenas frases, güey. Sí, sí. ¡Qué parece! A la que ya le dijeron, ¿qué crees? Fue a la de Gotham City Sirens, que ya la cancelaron definitivamente. Oh, pobre Josh Whedon. Y se van a enfocar en la de Suicide Squad 2, que acabamos de mencionar. Y al parecer todavía tiene algo de posibilidades la película de Birds of Prey. La otra película que está aún así como en el estatus de a ver si me convencen es la de Joker versus Harley Quinn. Así que en una de esas, pues también la mandan a la banca. ¿Pues cuántas películas firmó contrato Margot Robbie? Sepa la chingada, güey, pero pues ahí la han de tener casada forever. Las que siguen estando al parecer en la pizarra son las de Man of Steel 2, que era originalmente lo que iba a hacer Zack Snyder antes de que el estudio interviniera y dijeron: no, ni madre, tienes que hacer Batman contra Superman. ¿What? Entonces, pues bueno. Y con algo de posibilidades todavía la de Nightwing, que la neta suenan como proyectos más sólidos, más más lógicos. Exactamente. Más productivos. Pero bueno, en concreto. eres de veras 100% marvelita. Hasta que hagan algo bien, los cabrones. Wonder Woman estuvo bien. Una, güey. Dijiste algo bien. O sea, pues, siguen. Ahora, también está una. Por parte de Joss Whedon, ¿no? La de Batgirl. Sí. Que lo tienen ahorita guardado y ni le menciona nada, porque después de que salió el desmadre que también abusaba de las mujeres, güey. Lo tienen, lo tienen guardadito. No te muevas ni tantito. Sí, claro. Por eso no lo han mencionado. Ahora, en concreto, las que sobreviven hasta ahorita, hasta esta semana, dentro del DCU de manera oficial, es Aquaman, que se estrena este año. Tienen que dejar. O sea, ese ya ni pedo, sí, ya es de ley. Shazam, que se estrena el año que sigue. Mm-hmm. Wonder Woman 2, obviamente. Tienen que explotar eso. Que obviamente ya se dijeron que esta ya se va a hacer la primera película que se adhiere a las reglas, al nuevo reglamento antiacoso, bla, bla, bla, de la PGA. Ya están haciendo ese pedo. Ya ves que ahora es todo Fempower. Bueno, Suicide Squad 2, que la neta no nos sorprende, lo comentamos la semana pasada. Sí. Es la única que les dejó lana también el año pasado. Que cumplió con las expectativas. Sí, o sea, estuvo de la chingada la película, pero metió lana a lo pendejo. Entonces, obviamente le iban a seguir explotando. Y luego probablemente la última aparición de Ben Affleck como Batman. Es correcto. Y luego la de Flashpoint, que ya tiene directores. No sabes para cuándo chingados sea, pero bueno, al menos ya tiene directores. Y la de The Batman de Matt Reeves, que como ya dijimos, pues tienen la historia, pero no tienen el guión. Ya sé qué quiero hacer. No lo he escrito. No lo he escrito, pero la servilleta dijo, pero Pablo. Entonces, bueno. un desmadre, ¿verdad? Oye, ¿Green Lantern no se desestimó de momento? Nada. Nada más el spoiler que se ve entre este güey ya. Ahora, nos enteramos que al parecer Marvel le ha dado carpetazo a las tres series animadas que tiene: Avengers Assemble, Guardians of the Galaxy y la más nueva de Spider-Man. No se sabe en sí el motivo, ni tampoco se sabe si van a tener otro proyecto, que obviamente pues esperaría, ¿no? O qué pedo por eso. Pero por lo pronto habrá que esperar para más información. Hay el rumor de que la secuela de Homecoming llevará a Peter a Europa. ¿Recuerdan que comentamos que en los castings estaban buscando una actriz europea para el papel de Gwen? Bueno, pues pudiera, y que pues de hecho el rumor era que ella pudiera ser una estudiante de intercambio en la preparatoria de Peter. Bueno, pues a lo mejor es al revés, a lo mejor es él que se va de intercambio precisamente a Europa. Entonces, Y luego lo van a mandar al espacio. Oye, ¿y no se ve a Felicia Hardy? No, Felicia todavía es, no, es muy pronto para Felicia. Pero vamos, yo quiero verla. No, sería demasiado pronto. Todo, por favor. Spider-Gwen, tómala. Ándale, güey. Además, supimos ya que las filmaciones de la secuela comienzan a finales de mayo y sí, incluye locaciones en Europa. Entonces, a ver, vamos a ver. Pero hay otro rumor para el amistoso vecino. Pues en una de esas sí pudiera estar haciendo el famoso cameo en la película de Venom, pero como Peter, no como Spider-Man. Después de todo, ya ven que se habían hecho ahí comentarios por parte de los productores, tanto Kevin Feige como Amy Pascal, que habían dicho que ni madre. Bueno, pues Spider-Man. No dijeron de Peter, entonces al parecer sí va a haber Peter por ahí. Órale. Pues que es lo más lógico. Tiene que salir. Pues tiene que jalarle. Hablando ya de Venom, al parecer Tom Hardy la cagó. No, al parecer. Y subió a su cuenta de Instagram una foto donde riega la sopa de que sí, veremos a Carnage. Y en chinga la borraron después de un rato, pero pues la foto obviamente todo el mundo le dio un screen cap y chinga a su madre. Pero es una ilustración donde se ve Tom Hardy con la ilustración de Carnage al fondo, tipo Maximum Carnage, un onda por el estilo, sí, ¿no? Cabrón, no mames. Se ve bien, ¿eh? No mames. Una ilustración, pero se ve bien. Entonces, a ver. Ya tuvimos una imagen oficial de Ant-Man and the Wasp, donde vemos a ambos con sus trajes. Perrotes, ahora sí, trajes, en todo su esplendor dentro de los laboratorios Penguin, al menos en uno de ellos. Chingones. Por cierto, hay una polémica porque alguien con mucha agilidad mental, vamos a decirlo así, se le ocurrió voltear la foto y el traje de Wasp, sus pechos y el detalle que tiene al centro, si lo volteas al revés, parece un pene, güey. Ok. Y así como que, no mames, güey, o sea, necesitas estar demasiado enfermo. Sí, llamemos la agilidad mental. Sí, y alguien... Es talentoso, tiene iniciativa. Fuiste tú de casualidad con un seudónimo. Y luego después, otro que también tenía demasiado que hacer, yo creo que este más bien va por el lado de la producción, detalló en esa foto misma, resaltó, haz de cuenta, los detalles del traje, y no mames, güey, el traje de Ant-Man es la cabeza de una hormiga, así en el pecho de Ant-Man, los detalles son, es una hormiga, y en el de Wasp es una avispa, güey. Se ve bien chido y dices, ah, cabrón, esos detalles, es que a Marvel le va bien. Sí, o sea, se vio chido eso, ¿verdad? Pero el otro güey sí se mamó. Bueno, y luego, todo indica que la película en solitario de Black Widow tendría fecha de estreno para el 2020. Chiquitoto. Chris Evans firmó un acuerdo, firmó en un evento un escudo del Cap como Nomad, y la red explotó cuando la subieron la foto, porque pues el Chris Evans firma como Nomad, y luego al lado Stan firma de, bueno, Stan Winter Soldier y luego Team Nomad. Entonces, no, come on. Entonces pues todo el mundo entonces pues no, ya después de que se armó un desmadre en la red. La travesura estuvo bastante. Sí, tuvo que salir Joe Russo a decir que, porque le preguntaron, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Tú sí vas a salir como nómada o qué pedo? Y dijo, no, o sea, sí, pero no. Que pues sigue siendo el personaje de Steve Rogers, pero no como nómada, sino como Steve Rogers, pero que pues obviamente tiene el espíritu del personaje. Sí, es, hombre, aunque digan, no. Sí, pues ya que le quedaba, ¿no? Pero pues bueno. Esperen lo que viene, ¿verdad? Sí, ahí en mayo, ¿saben? Bueno, y hablando de Infinity War, tenemos una sinopsis actualizada y dice lo siguiente. Tras un viaje cinematográfico sin precedentes durante 10 años y que abarca todo el universo cinematográfico de Marvel, Avengers Infinity War de Marvel Studios trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Los Avengers y sus aliados superhéroes deben de estar dispuestos a sacrificarlo todo en un intento de derrotar al poder de Thanos antes de que su la devastación y ruina llegue. Es exactamente igual a la de hace 3 meses. Thanos nos parte la madre, fin. Sí, o sea... Tenemos mucho tiempo comentando que Sony Pictures ha tenido muchos problemas en la producción de sus películas. De hecho, si recuerdas aquí, Pablo, lo hemos platicado cada vez que hacemos los reviews anuales, de que Sony se ha metido unos serios, serios problemas por proyectos que no le han pegado, en que han gastado mucha lana y no han ingresado ni madres. Y pues sí, tenía que pasar. Ya llegaron a un punto de inflexión y se dio pues ahora sí, el CEO de Sony diciendo: o hacemos algo o vendemos. A la madre. Así es el pelo. Disney entonces, se luego paró. Entonces, espera. Disney ya tiene opción de compra preferencial. Cuando se anunció el acuerdo con Marvel para que Sony le prestara su personaje de Spider-Man, del cual ellos tienen los derechos, pues obviamente les funcionó la jugada y tuvieron por fin un hit en taquillas. Lo platicamos en ese momento incluso. Pero pues un hit no hace el estudio. Y una semana, en la semana, durante el evento de accionistas y todo el pedo, el presidente de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinquerra, comentó lo que se veía venir, y es que están precisamente en un momento crítico en que o crecen o venden, así, y lo dijo. ¿Se pónganse las pilas o se quedan sin chamba? Mira, ¿sí? Es que después de producir películas como The Emoji Movie, sí, no mames, dices, no mames, pues con razón quieren vender. Sí, no, tienen un serio problema, ¿eh? Ahora, si no crecemos, seremos la compra de alguien más. En obvia alusión precisamente a lo que pasó con Fox y Disney. Y lo dijo: no tomé el trabajo para hacerlo durante un año y luego vender la compañía. Hay que recordar que precisamente Vinquerra entra después de que sale esta Pascal, precisamente de Sony. Entonces, aguas. Pues un año, ¿eh? O sea, se tardó un año en... Sí, no, no. Darles la rienda a estos cabrones. Entonces, él tiene apenas un año nombrado como el presidente de la compañía tras los malos resultados que habían estado obteniendo. ¿En un año no les ha ido bien a Sony? No, digo, lo mejor que hicieron fue Spider-Man, que fue la unión con Marvel. Ajá, pero por el acuerdo que hicieron, los otros proyectos, pues como ya estaban de atrás desde con esta Pascal, pues ya no le quedaba fue mucho. Fue el residuo de lo que dejó esta chava. Ajá. Entonces, esa persona. Es por eso que deben de mantenerse al día con las tendencias, o de no hacerlo, quedarían fuera del negocio. Y les leyó la cartilla, dijo: existe un sentido de urgencia ante esto, por lo que nos tenemos que asegurar que las personas sepan que el negocio está cambiando rápidamente, y si no nos mantenemos de pie, no estaremos mucho en el negocio. Somos un muy pequeño pez luchando contra todas estas gigantescas compañías. Si quieren pisarlos, podrían hacerlo. Esto no significa que Disney vaya corriendo a comprar a Sony, porque para empezar, ahí sí ya no podría. Ya, ahora sí dice la ley antimonopolio. Ahora sí ya les dice: no, espérate, cabrón, o sea, ya no mames. Pero en el caso de que la compañía sí llegara a ese punto, ya sin mencionar los problemas legales. ¿Y una filial? No, güey, más bien sería comprar por partes, o depende cómo Sony también lo hiciera. Y pero no le convendría. Lo que hace Disney es que compra las oficinas antimonopolio. Ah, no, te lo compro yo. Pues si el gobierno es de ellos, güey. Pero fíjate, lo grave de esto es que luego se nos olvida, ¿no? De que pues somos es una economía de mercado y como tal, pues estas cosas pasan. Ahora, muestra lo difícil que es este negocio del entretenimiento y que solo bastan un par de malas decisiones como para poder hacer tambalear un gigante como lo era Sony. O sea, no porque mames. Sony, era Sony pedo, está cabrón, ¿no? Compró Columbia Pictures, compró un montón de productoras así. Los estudios de Coca-Cola Company. O sea, sí, en no, el 89. Sony hubo una época en que compró todo, güey. Entonces dices, fíjate, cabrón. Los gigantes también caen, ¿verdad? Sí, es entonces que han sido una seguidilla de malas decisiones, no se han ido actualizando, y tienen películas como Los Tres Chiflados que con porquería. Una porquería. Entonces imagínate. Fíjate, pero, híjole, tan contentos que iban a su convención esos güeyes y órale, putz, pónganse a chambear si no a la chingada. Sí, le leyó la cartilla, güey. O sea, sí, está fuerte, ¿no? Y te indica lo complicado que realmente está pues ahora sí que el ambiente del entretenimiento, ¿no? Y la evolución que tuvo, porque ya todo lo que es streaming, todo esto, pues también tienes que actualizar. Y lo demandante que ha sido y que seguirá siendo. Entonces es no paga, y como bien dices, es la punta del iceberg para lo que se viene para Sony. Entonces Sony ya es pequeño, ya lo podemos considerar un pequeño. Sí, ya se lo comieron, güey. Huevos. O sea, dices, no mames, güey. En la semana, algún medio de esos que no tienen nada que hacer más que ver qué encuentran para hacer rating, sacó una nota alegando que la película de Nuestro Gordo, La Forma del Agua, es una copia del documental estudiantil holandés del 2015 llamado The Space Between Us. Y de allí se propagó como pólvora entre muchos sitios y youtubers que le han estado dando retweets. Incluso me he encontrado con notas que son vil copy-paste de otros sitios, güey. Hasta con las mismas faltas de ortografía, güey. Dices, cabrón, ni siquiera eso, güey. El chiste es jalar tráfico para sus propias redes. Y han hecho, en verdad, un desmadre. Pero un desmadre con esta nota. Y también el malinchismo, hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, porque querer... No, no, es que... Por querer chingar este al prójimo. Este güey va muy bien, pero es mexicano y pues, se la cagó el güey. Le Ah, no, se la pirateó, no mames. Güeyes, o sea, no, es que... mexicano, entre nosotros mismos, ¿no? Es que eso es terrible. Sí. Incluso fueron a preguntar, o sea, fueron a preguntarle al mismísimo director de la otra película de The Space Between Us, a Mark S. Newcamper, en su cuenta de Facebook. Él respondió que él no cree que se trate de un plagio, sino de una coincidencia de los guiones. Lo cual, la neta, siendo honestos, es algo bastante común. Se da mucho. Sí. O sea, en Hollywood pasa mucho. Y eso también hay que entender cómo funciona el sistema de Hollywood. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que Oscar hace las aventuras de Pornoscar, ¿no? Pornoscar viaja al espacio. Y hace su guión. No man. Y luego va y lo presenta. Te compro la historia, ¿eh? Hace su guión y pues obviamente hace su abstract del guión y todo el rollo. Y va y lo promociona en los estudios Pavlovskis y en la 20 Marcus Fox. Entonces llega con los agentes de los estudios y dice, mira, traigo aquí mi guión y está muy chido. Y la madre, y es una historia donde está así y así y bla. Y entonces Walt nos compra, y él lo recibe. Y él lo recibe, cada uno lo recibe. Y así como que, ah sí, pues chido, aquí déjamelo. Tuétanos Kennedy. Y se junta con 85 mil más guiones que tienen ahí en el escritorio, ¿no? Uh-huh. Entonces van agarrando lo que se les va llamando la atención y como igual uno pega, igual otro no pega. Pero ese guión ya anduvo en varios estudios. No es único. Obviamente a lo mejor es un abstracto, a lo mejor es nada más un resumen, la idea, etcétera, no lo que tú quieras. Pero ya anduvo la idea rondando por varios estudios. Entonces hay obviamente pedos porque luego después uno agarra una idea de uno y otro agarra otra idea de otro y luego acaban haciendo otro guión y acaba haciendo otra película. Ya han habido muchas historias documentadas precisamente de plagios entre las mismas compañías porque las personas que andan con los guiones, pues ahí las tienen. Es más, de hecho hay una lista que sale al final del año de los mejores guiones del año que no se hicieron. Ah, sí, se llama Blacklist, ¿no? Sí. Ándale. Entonces es algo bien común, entonces es bien fácil cuando no conoces cómo funciona realmente el sistema del cine, decir, no, güey, si se la copió, es que está igualito, véala, no mames, güey, está igual, no, no chingue. Incluso han sacado hasta screenshots y todo el pedo y todo el rollo. Sí, hay similitudes, sí, definitivamente. Pero ya se han tocado años que salen películas de la misma trama. Iguales. Ejemplo, Olympus Has Fallen y creo que es la de la Casa Blanca. Bueno, la de Coco y otra producción mexicana también. Sí, hay otra. No sé si mexicana, pero creo que es mexicana. El árbol de la vida. No, el árbol de la vida. No, la vida anterior. No, sí, pero sí hay similitudes, sí hay muchas similitudes. Y es que a final de cuentas es un homenaje que haces a la muerte. Lo que pasa es que un gigante es Disney. Y la produce, y otro pues es producción independiente. Sí. Ahora, claro que nuestro querido Guillermo, con toda la propiedad y claridad que le caracterizan, contestó ante esto, que pues agarró un singular vuelo por toda la bola de cabrones que estuvieron haciendo la de pedo. Y pues ya lo agarraron de nota principal en todos lados, ¿no? Entonces pues ya fueron con él, le preguntaron, y hubo un medio que lo entrevistó, y aquí tengo el audio, para que él mismo lo diga en sus propias palabras y se los voy a poner. Tengo 25 años de carrera y soy infinitamente transparente y de hecho celebro las influencias que tengo y cómo se transforman cuando las aplico al cine, pero este no es el caso. Las fechas, los calendarios, los contratos, pues no son discutibles. La opinión de las coincidencias puede ser la que tú quieras, pero la premisa que se compra en el 2011 es una mujer que hace el aseo en un laboratorio super secreto del gobierno, se encuentra con una criatura anfibia humanoide y le ayuda a escapar y se la lleva a casa. Está completamente documentado, entonces para mí ya acaba la polémica. Yo estoy muy tranquilo. Mira, lo que es curioso para mí es un asunto que ya se discutió el año pasado, ya lo contestamos el año pasado y se vuelve a salir ahora. Desde el año pasado, en que salió el primer tráiler, se aclaró este asunto. Se dijo en aquel momento que la idea salió de un desayuno entre nuestro gordo y Daniel Krause, que es amigo y coescritor de Trollhunters, otro proyecto de Guillermo del Toro. Uh-huh. Después de estar trabajando en la idea y dándole forma, Guillermo le pagó de su propia bolsa, como ya es de hecho costumbre para él en muchos casos, a un grupo de artistas y escultores para que crearan los diseños de la criatura. Y estos fueron los que se le presentaron a la productora Fox Searchlight, quien se sumó de inmediato al proyecto. Todo esto todavía un año antes de que el documental se hiciera, biches. Lo más desagradable de esto es que no solo quieren hacerse publicidad haciendo alarde de un tema ya aclarado en su momento, sino que buscan colgarse del éxito que Guillermo está teniendo y buscando empañarlo, sin importarles el daño moral que están generando. Estos mismos medios, y así entre comillas, que ahorita le tiran, los voy a ver dentro de un mes alabando en los Oscars a Guillermo del Toro, diciendo que es un gran orgullo para todos nosotros los mexicanos. O sea, bola de hipócritas. Entonces, la neta sí molesta bastante, porque hay muchos que se están yendo con la finta, y pues obviamente con todo el revuelo. Digo, ya hasta llegó a noticieros en televisión abierta. Ya cuando una nota de estas llega así a televisión abierta, dices, no mames, güey. Y están haciendo un alarde, y por todos lados ves videos, y si fue o no fue, y esto que no, y que la chingada, y ponen sus comparaciones y todo. Cabrones, están hablando de dos ideas. En dado caso, si esas vamos, al que deberían de estar acusando de plagio es al otro güey. Sí. Porque los tiempos son muy distintos. Así es. Entonces, se están queriendo precisamente aprovechar y agarrar rating de un asunto aclarado, ya es dicho y comprobado por el propio Guillermo del Toro, que lo dice en sus palabras muy claramente. Entonces, obviamente, no se iban a involucrar los estudios haciendo algo de plagio flagrante. Pues, no, y desprestigiado de esta forma, Guillermo del Toro es de mal gusto. Exacto, y no por nada está precisamente ganando en el circuito de premiaciones, en los Golden Globe, en los Critics Choice y ahora en este pasado de los Producers, por el trabajo que está haciendo. Ahora, vámonos al otro lado del espectro. La FT, me parece, es el corto de donde se basan precisamente para hacer 12 monos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ah, sí, sí. Que es una persona que ve su propio asesinato. Uh-huh. Sí. Y ahí lo sacan. Por ejemplo, ahí nadie alegó que era plagio, güey. No, para nada. Y puedes decir, no, pues es que... Lo que pasa es que yo pienso que también es... Lo dije hace rato, es parte del malinchismo, ¿no? De decir, bueno, es un mexicano que la está rompiendo, como luego dicen los chavos. Y pues hay que darle, ¿no? O sea, está ganando varios premios. Agarra esta nota, mira, está padre en el debate de tráfico, pues vamos a chingarle, ¿no? Uh-huh. Y yo les pregunté a ustedes, ¿realmente se parece el corto a la película? Sí tiene muchas similitudes, uh-huh. O sea, en apariencia, pero en fondo no. Por ejemplo, lo platicábamos la semana pasada, Del Toro maneja mucho el aspecto cromático. O sea, tiene mucho significado el color. En el documental este no, todo es azul. Pum. Bueno, ahí podremos hablar del dinero de, no, de pero, una película. Pero pues es iluminación. Estudio. Digo, al final de cuentas es la iluminación. Pero ¿no? Es parte de la paleta de color. Yo me refiero a la historia. ¿Sí son similares? O sea, sí tiene similitudes. Igual son dos personas de limpieza, igual es un laboratorio, igual es una figura anfibia, igual busca rescatarlo, etcétera. Sí. Eso es indudable, sí tiene similitudes. Pero de eso, a acusar a Del Toro de que es un plagio, para nada. En absoluto. Okay. De hecho, han hecho memes de Guillermo del plagios de Guillermo del Toro de La Forma del Agua con los Simpsons. También con. ¿Cómo se llaman estos cabrones? Es A. Arnold. A. Arnold, y con muchos de que se están burlando también de esto, de que dicen, no mames, güey. Y más cuando, si ya conoces la trayectoria de Guillermo del Toro, ¿sabes qué dices? La mames, o sea, no chingues. Lo que no se va a estirarle, ¿no? Al paisano, ¿no? Digo. Pero él se está burlando de esto. Estos memes los retuitó. Sí, sí. Ah, sí. Guillermo siempre ha sido así. Él ha sido de los primeros que luego se botanean de sí mismos, ¿no? Y de hecho, el meme ese que anda de Pepito y contra la forma del agua. Pepito y Chabelo contra la forma del agua. Guillermo del Toro lo retuiteó, güey. De un güey que se le ocurrió, lo subió. Y Guillermo del Toro se cagó de la risa y lo subió. Y ahora ya todo el mundo lo conoció. Ya le dimos retuit también. Pero, vamos, él siempre ha sido muy honesto con sus inspiraciones, con sus referencias y todo, y él es el primero que siempre las dice, para esto me basé en esto y acá esto lo agarré y esto es muy de acá, bla, bla. Entonces no tienen absolutamente es nada una, es una nota viral como tantas que hay, ¿no? Uh-huh. Nomás por chingar le subió las visitas a muchas páginas y bueno, no pasa de ahí, ¿no? Sí, entonces, digo, lo que da coraje es que buscan enturbiarlo, pero, ¿no? Bueno. El mérito que realmente él tiene. Entonces, pues bueno. Rian Johnson, pues ya sabemos que es el director de Star Wars The Last Jedi, comentó sobre sus razones por las cuales no vimos a los Caballeros de Ren en la película. Y pues, ya que lo escuchas, pues la neta, pues sí tiene sentido. ¿Qué dijo? Esto fue lo que dijo. Ya tenemos una película muy completa, ya que literalmente pues no había espacio para otros elementos. Claro. Pienso que podría haberlos usado en lugar de los guardias pretorianos, pero luego se sentiría como haberlos desperdiciado porque pues todos los guardias van a morir. Entonces, si Kylo Ren tenía algún tipo de conexión con ellos, pues esto se podría haber agregado después, a lo mejor más adelante en la historia, pero no en ese momento porque no aportaba nada a la escena. La verdad es que simplemente pues, no vi un lugar para ellos en la película. Como tampoco había lugar para Rose. Entonces, así como que no estén chingando. ¿Sabes qué? Con eso sí estoy de acuerdo. Y luego, ya que estamos con Rian, esta semana se vio pro. Y como un verdadero máster, cayó las críticas que le han hecho algunos sobre los poderes mentados Jedi, ¿no? Y lo hizo de una manera muy, muy, muy original. En su cuenta de Twitter, donde empieza a publicar algunas fotos, primero pone unos ojitos, o sea, un iconito de ojitos, así como que pongan atención. Y luego va mostrando primero su estudio, luego el librero, luego unos libros, luego los libros, el del Book of Sith y de Jedi Pat. Y en este último ya abierto, en el capítulo de Advanced Force Techniques, y voilà, Doppelhanger, que literalmente dice: esta habilidad Jedi permite a un Jedi crear por poco tiempo un duplicado de sí mismo o un objeto que es visualmente indistinguible del real. Aquellos que han perfeccionado esta habilidad pueden crear fantasmas de cualquier persona que elijan o engañar a un enemigo para hacerlo creer que ven más objetos, tales como droides, que están actualmente presentes. Los libros Book of the Sith y The Jedi Path fueron publicados en el 2010. Y luego además, nuestro amigo Mario Escamilla, que por cierto entrevistamos hace poco sobre la publicación de su libro, comenta que este poder de la fuerza además también viene descrito desde la publicación del cómic de Dark Empire. Y además su uso también fue escrito en el libro de juegos de rol de 1993, Dark Empire Sourcebook, del desaparecido autor Michael Allen Horn. Los requisitos para usar este poder son algunos de los más estrictos. Su uso requería de total concentración y, por si fuera poco, ayuda del lado oscuro, lo cual podría explicar que la única manera de redimir su uso era un sacrificio final. Ok, entonces quiere decir que todo tiene congruencia. Es correcto. Y si la memoria además no me falla, en el universo expandido hay referencias a estos poderes Jedi donde se menciona que incluso podían hacer creer que habían más naves, por ejemplo, en una batalla, engañando hacia sus enemigos. Además, también contestó una de las grandes dudas de Luke haciéndose uno con la fuerza, con pues, su mano mecánica, que pues, qué pedo con ella, ¿verdad? Porque si nos ponemos muy estrictos, pues tendría que haberse caído ahí y ya chinga su madre. Bueno, seguido de esta lógica, pues también hubiéramos dicho de la ropa, ¿no? Y no solo la capa. Pero si recordamos, cuando Obi-Wan se hace uno con la fuerza, solo quedó su capa, su ropa así se fue. Con Yoda se fue con su ropa y nomás quedó la colcha. Y nadie dijo nada. Pero bueno, ¿y qué pedo con la mano de Luke? Bueno, pues alguien en Twitter les preguntó tanto a Mark Hamill como Rian Johnson, y Mark Hamill contesta: pues si te contesta, dime, yo también quiero saber. Y luego Rian Johnson les contesta a los dos y dice: bueno, pues la verdad es que cuando estábamos en el cuarto de edición, alguien bromeó diciendo que la mano de Luke debería de sonar en el piso al caer entre las rocas. Y pues la neta, creo que cortamos ese momento. O sea, es como que no están chingando. Y me acaba la mano de Luke haciendo un gesto con el dedo, ¿sí? Así, como Deadpool, ¿verdad? Sí. No. Bueno, y luego ya se dio a conocer por fin la sinopsis oficial para la película de Han Solo, una historia de Star Wars, que por cierto se supone, si ya ahora sí todo funciona, que este miércoles estaríamos teniendo ya por fin el teaser trailer. Y bueno, la película oficialmente en español se llama Han Solo, una historia de Star Wars, ya lo habíamos adelantado hace ya pues, algunas semanas, y dice: aborda el halcón milenario en un viaje a una galaxia muy, pero muy lejana, en Solo, una historia de Star Wars, una nueva aventura con el más querido canalla de la galaxia. A través de una serie de osadas escapadas en las profundidades de un oscuro y peligroso submundo criminal, Han Solo se encuentra con su inigualable copiloto Chewbacca y el famoso Taur Lando Calrissian en un viaje que se establecerá en el curso de uno de los héroes más inverosímiles de la saga de Star Wars. O sea, no dice ni madre. Ahí está. Y luego, si tú sufriste con el reajuste con el universo expandido, bueno, pues se supo, y lo digo entre comillas, pues una de las razones por las cuales pues sucedió esto, y es que en una entrevista con Leland Shi, quien trabaja para Lucasfilm Limited y es encargado de mantener la base de datos del Holocron, y pues si tengo que explicarte qué es el Holocron, pues ya estás, no te puedo ayudar. Bueno, él comenta que fue necesario y lo explicó diciendo lo siguiente: para mí, todo se reducía simplemente a que habíamos matado a Chewbacca en Leyendas. Una gran luna había caído sobre él. Parte de esa decisión original de que fuera Chewbacca fue porque pues no podía hablar y solo habla en gruñidos. Entonces pues es un personaje desafiante para escribir en las novelas. Los editores habían decidido que pues necesitan matar a alguien y pues Chewbacca. Entonces, pero pues si tienes la oportunidad de traer a Chewbacca en una película live action, pues no vas a privar a los fanáticos de esto. O sea, no hay forma de que quisiera hacer un episodio 7 que no tuviera Chewbacca en ella y pues tener que explicar cómo fue que Chewbacca se salvó de que le cayera una luna encima, pues iba a estar muy difícil. Entonces dijimos, vamos a revocar la decisión monumental como esta y pues todo lo demás es realmente menor en comparación. O sea, chingue su madre. Luego después algunos medios andan diciendo de que pues habían resucitado a Chewbacca precisamente para la película y bla, bla, bla. Pues sí, en parte, pues sí. Pues sí, ¿y para qué chingados? Oye, el cómico de la película. Prende tu micro. Para que fuera el cómico de la película. Ahora, ya ven que habíamos platicado que el universo expandido ya era un desmadre, ¿no? Entonces, pues tenían muchas inconsistencias y pues no fue gratis que Lucasfilm le diera el carpetazo y lo reorganizara. Entonces, pues por ejemplo, era una de esas inconsistencias. Entonces, pues mejor vamos a acomodarlo. Luego nos dieron el tráiler final para la temporada de la serie de Star Wars Rebels, con los clones liderados por Rex, el almirante Thrawn que regresa, Mon Mothma, Yoda, Luke y Palpatine. ¡Oh, Palpatine! ¡Sí! ¡Palpatine! Y luego en otras noticias, este año no fue un buen año para las ventas de juguetes de Star Wars, pues hubo una baja en las ventas totales de estos. Y déjenlo digo de nuevo, este año no se vendieron tantos juguetes de Star Wars. De acuerdo a un estudio realizado, se descubrió que los coleccionistas adultos, o sea, yo, fueron los mayores compradores al salir a las líneas de juguetes. Pero ya después no se tuvo el arrastre con los compradores jóvenes. Sí. Es decir, o sea, nomás nosotros fuimos en chinga, las compramos y luego ya los niños... ¿Ni Lego pues vendió tanto? No, nada. O sea, a nivel general, a pesar de que Lego spoilería todo lo que pasó en las películas. Sí, claro. Sí, no. O sea, ya como marca de Star Wars, sí se bajó. Man. Dicho en otras palabras, los adultos compramos de a madre juguetes, pero los niños ya no les llama tanto la atención estos. Entonces eso causó una baja en las ventas, porque normalmente los niños son los que juegan a largo plazo, pues. Y luego, como razones, se pudiera tener a personajes que ya conocíamos de la película anterior y los nuevos pues no causaron tanto impacto. Por ejemplo, Rose. Habrá que ver cómo les va a los de Solo, si sus personajes nuevos pues son llamativos. Por ejemplo, en Rogue One, pues la neta sí hubieron muchos personajes nuevos que pues la neta sí llamaron la atención. Por ejemplo, teníamos los nuevos Stormtroopers, teníamos Orson Krennic, también estaba chido. O sea, sí hubieron figuras chidas, pero la neta en esta pues Phasma ya la tenías y no salió un nuevo Phasma. Stormtroopers pues nomás salió el ejecutor. Que Phasma a mí se me hace un desperdicio, güey. No es un desperdicio, es un personaje de relleno, cumple, o sea, con lo que es ya. Ojalá fuera más, cabrón. Ahora, otra igual de que las... Snoke, como un personaje de relleno. Ahora, otra de las razones es la salida tan frecuente ya de películas una tras de la otra, sí. Que también eso pudiera cansar ya también a los bolsillos, porque por la gente está cabrón. Y como quiera que sea, pues es un dato que llama la atención, ¿no? Porque pues no lo habíamos visto esto desde que salió episodio 1. ¿Se acuerdan que en episodio 1 habían juguetes a lo pendejo y ahí se quedaron? A la banda no le gustaron los juguetes y se quedaron. Entonces, pues, ouch. Ahora, por último, y esta sí no tiene madre. El periódico The New York Times anuncia que sacará a la venta un libro especial que recopila todos, absolutamente todos los artículos que se han publicado en sus páginas sobre Star Wars, incluyendo un artículo de 1973 donde The Maker hablaba de que estaba trabajando en una película tipo ópera del espacio. Fíjate. O sea, todo ni siquiera sale Star Wars, apenas estaba tirando el sable. Hasta la cobertura de The Last Jedi. Es una maravilla de antología de historias, artículos, reviews, obituarios, fotografías. O sea, todo lo que ha publicado el New York Times sobre Star Wars en estos 45 años. Pues vaya compendio, ¿eh? Sí, está cabrón. Obviamente es una joya de libro. Y se están preguntando cuánto costará esta mamada. Bueno, pues anda en los 70 pitiquines verdes. No es mucho, güey. No, está baratísimo. O sea, no mames. Y si además se te pega lo slim porque dices, ah, no, yo slim. Quiero con aguacate, cabrón. Bueno, pues por otros 10 pitiquines extra, te personalizan el libro, güey. No me mames. O sea, pues 1600 pesos tendrías un regalo increíble. Está fregoncísimo el libro y es de estos tomos grandes. ¿Te das cuenta que es lo mismo que costarían los cartoncitos de sí, Nintendo Labo? Sí, no mames, güey. O sea, está cabroncísimo. Voy a poner la semana la liga. Ajá. Y las fotos del libro. Es un libro que les llaman Coffee Table, de estos de formato ancho. Muy parecidos, por ejemplo, a los de arte de las películas, que son libros grandes, etcétera, de ese estilo. Está bonito. Sí, está, la neta está muy chido. Digo, $70, pues la verdad es que... Ponle 80 para que te lo personalice. Sí, así como que pues está chingón. La neta sí está muy fregón eso. Dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Bueno, pues se anunciaron ya pues las portadas del arte casero de Justice League, del formato que van a tener y que incluirá, pues además lo siguiente, la famosa escena extra que estuvieron ahí alegando. No vamos a tener versión extendida ni nada de esas mamadas, digo, no, pero sí vamos a tener un chingo de extras. Por ejemplo, uno que se llama Road to Justice, que es obviamente pues los creadores y todo el pedo de cómo hicieron la película. Heart of Justice, que es precisamente su admiración por la Trinidad de Superman, Wonder Woman, Batman, bla, bla, la tecnología de Justice League, los nuevos héroes de Justice League, Stephen Wolf el Conquistador, Sweet Up, The Look of the League, y la escena extra mentada que están alegre y alegre, que se llama El Regreso de Superman, que precisamente sirve para rellenar uno de esos huecos argumentales de la historia, de dónde chingados sacó el traje, porque pues, supone que se lo habían clavado, literalmente. Entonces, pues bueno, que es una escena donde va a su fortaleza la soledad y de ahí saca un nuevo traje. Básicamente va a cambiarse el closet. Entonces, va. ¿De casualidad no está la escena en la que se acerca alguien con Alfred? No está. Siempre tendré esa incógnita. Y luego trae cuatro escenas que se llaman Estudio de la Escena. Uno que dice Revisitando las Amazonas, El Rescate de Wonder Woman, El Parque de los Héroes y La Batalla del Túnel. Pues sí, trae muchos features, eso sí. Pero algo así como que digas, ah, ya aquí vamos a... No, nada. Les dije, no iban a meter más lana en algo que ya habían perdido. El cohete de Zack Snyder. Sí, no. Lo que me llama la atención es, digamos, que ponen la portada de los diseños, ponen en primer lugar a Wonder Woman. Ah, claro, pues es que en la que le vende. Y también si te fijaste, los retocaron digitalmente. Están mucho más vivos los colores. Le quitaron ese tono oscuro de Zack Snyder, sí. Y ahora están con los colores super vivos. O sea, alguien en la red sacó la comparación de las escenas completamente diferentes, güey. Esta sí trae los colores bien. Sí, sí. Así como que, órale. Y luego, pues no, Hot Toys, esto nos olvida, pinches perros. Ahora ya anunciaron su figura de Superman de Justice League. Además de no tener madres, como ya es costumbre, pues viene con su set de manitas, otra cabeza con los ojos que se brillan y hacen LED, así como su visión calorífica y la chingada. No mames, güey, está de poca madre la pinche. ¿Cuánto andará esa figura, más o menos? Ah, unas 6-8 lanas, tranquilamente. Tranquilamente, pero no queremos saber. Netflix esta semana estrena la película de Whiplash. ¿Te acuerdas la del baterista? Ah, esa es una joya de Damien Chazelle, sí. Está, por si no lo habían visto. Y luego después nos vamos al otro extremo del de Hollywood, del abanico. Gem and the Holograms, que fue catalogada como la peor película del 2015. No mames. Y luego Open House, que es una película de terror, igual que la de Boys from the Stone, donde sale Khaleesi. La de Suffragist, una película precisamente del voto de la mujer, ahora que está de moda. Y luego una película de terror también que se llama A Puertas Abiertas. La de Godzilla, Planeta de Monstruos, que platicamos, para que no se vean con la finta, es la primera de una trilogía. Para que luego no se traumen. Y luego de series, Capos de la Droga. Esta es una serie documental. No es novela Telemundo. No es narco novela. Sí, no es babuchones, no. Es una serie documental de 4 episodios que precisamente, de hecho, el primero es del Chapo, el segundo es de los Caballeros de Cali, el tercero es de unos narcos de Nueva York, que no me acuerdo el nombre de ellos, y el cuarto es de una familia de criminales de Australia, encabezados por su mamá. Ok. Entonces, bueno, eso, ahí está. Pero vale la pena como documento histórico. Está chida. Cultura y, general. Sí, sí. Diría Pablo. Y luego Van Helsing regresa con su segunda temporada. Star Trek Discovery con un nuevo episodio. Y ahora sí ya la cosa ya se está poniendo muy crítica. Así como de que... De plano ya no. Sí, ya, ya. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba entre que si me convence, no me convence? Que necesitaba ver hacia dónde iba la historia, ¿no? Para más o menos tener una decisión ya de la serie. No, ya vamos como para el... Para el lado negativo, güey. Así como que, no mames, cabrón. No, no, no. Como que ahora que sigue, Dios mío. Así como que no, ay, virgencita, please. No. Pero bueno. Y After Trek, que es la serie companion de la serie, donde precisamente platican del episodio de la semana. Bla, bla, que está chido eso. Pero pues bueno. En Cinepolis Click, acá se están poniendo mal las pilas. Geotormenta se estrenó. De hecho, en la semana tuve oportunidad de verla, porque no la había ido a ver al cine. Gracias, Cinépolis, por tus horarios de las 10:30 p.m. y en español. Híjole, ay, cabrón, ¿y cómo ayudarla, güey? Le ¿no? tira todo y no le pega nada, güey. Ni el desastre no lo hace chido, el romance no lo hace chido, la acción no lo hace chido, las actuaciones no lo hacen chido, la intriga no lo hace chido, ni los hacen. ¿Echan pata chido? Ni siquiera, güey. Y mira que sale esta Abby McCornish, es la de Geotormenta, que me encanta esa niña, güey. Sale también, bueno. Whatever. El punto es que ni siquiera eso sale chido, güey. Y ya para que ya no salga chido. O sea, es un completo. Sí, no, no. Asco. Tienen la idea. Y pudo haber dado mejor, pero se nota que en la producción sí fue un desmadre, güey. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Que había habido un pedero ahí en la producción. Se nota, cabrón. Luego también se estrena. Salud. Ay, gracias, perdón. O sea que es de las peorcitas de desastres, perdón. O sea, sí, está muy concluir. Mala. Y mira ¿sí? que es de desastres y siempre hemos dicho que esas nos gustan porque, pues, no mames, son de desastres, están chidas. Pero ya para que una de desastres sea un desastre. Sí, no. Es que los desastres de entrada son. Tienen su encanto. Sí, pero y no sabes que son. No le puedes exigir mucho no, a una película de sabes de que son chafas de naturaleza, sí. O sea, son de clasificación B de entrada. Pero ya, para que una de estas de verdad digas, no mames, güey, ya es porque. Los Andrés con la roca estaba chida. Ándale, esa estuvo muy chida porque. ¿Con quién? La de San Andrés. Con las rocas. Con la roca. Y sale esta. Ay, ¿cómo se llama? A Alejandra Daddario. ¡Oh! ¿Ya? De Ron. Sí, no, ya. Es de lo único o de lo poco rescatable de Baywatch. Sí. Bueno, y luego salió una película también ahí en Cinepolis Click que en cines desgraciadamente pasó sin pena ni gloria. Zeta, la ciudad perdida. Si se acuerdan, la platicamos incluso en lo que venía del año pasado. Con precisamente el protagonista Mahonan. Ay, güey, ¿cómo se llama? El de Sons of Anarchy. Chale, Jonami, que sale en Pacific Rim. Él es el protagonista de esta película. Y, pues no, palió pa' pura madre. Y luego, Más allá de la montaña, donde Heimdall se queda con Rose en la montaña después de hacer la madre en la avioneta. Y luego, La leyenda del charro negro, donde acá nuestro querido Marco saldrá corriendo a comprarla en preventa para que no se la vayan a ganar. Y en el momento, a la 001... del día que la estrene, sí. Ponerse a darla. Muero de incongruencia. Ok. Oye, espérate. Yo no he terminado de ver la serie Toys and Made 2. Ah, ¿cómo vas? Ah, está perro. ¿Verdad que está chingón? Sí, ya está chingón. Está chingón. ¿Ya tenías el juguete? Sí, que vi la parte de Yo-Yo y sí. Mi hermano tenía Scarlett ya a sus monitos, o sea, y ya me di cuenta que eran los primeros. Oscar y yo cuando jugábamos, me acuerdo que los pintábamos con barniz de uña en la parte inferior de los pies, precisamente para... Nos intercambiamos el barniz. Sí, nos lo comíamos como Rafita. Pero para saber de quién era, cuáles juguetes, porque por ejemplo, pues teníamos muchos iguales y pues este es tuyo, este es mío. Jorge, lo que estás diciendo es muy comprometedor. Tú, coche. Chino, desgraciado. Oye, es que lo peor de todo, los pocos G.I. Joe que yo tenía, tenían una liguita. Sí. Y se les reventaba la liguita. Sí. Y yo me chingaba a todos los demás para intercambiarles partes. Entonces, de pronto el comandante Cobra tenía cuerpo de... ¿Cómo se llama el soldado que era Scarlet. Todo negro? Sí, güey, o sea, pobres bonos, cabrón, neta. Pero sí, o sea, está muy padre como la historia, digamos, de cómo surgió la idea del concepto. Y veías que eran monitos así como así, bastante grandes, así. Uh-huh. y le fueron haciendo los senos haciendo más chiquitos. Digo, no, va a pegar. No, así que el otro así como que, como que no, no. Tus hermanos tenían el hombre biónico de ese tamaño. Todavía lo tengo. ¿Todavía lo tienes ahí? Sí, sí, sí. Ni. El hombre biónico. Lola. El mini pier. El hombre elástico también. Luego tapa el auge caída de He-Man, así como que levantó y azotó así, gachetotote. No, He-Man de nuestros tiempos, no el que tuvo un hermano. O sea, no el de las parodias. He-Man no es mal. He-Man, el que era machín, no el que ves. No el que ves en no el del universo. Y recuerden, no porque tenga peinado de cacerola, quiere decir que soy joto. Nos vemos, amiguitos. Pero me parece que, ¿cuántos episodios son? Son cuatro, ¿no? Faltan otros cuatro todavía. Sí, son cuatro. La mitad. Sí, o sea, como que sacaron nada más la primera, sí. La primera a ver qué temporada. Ahorita. No sé si se van a sacar Tortuga Ninja o algo así. Está chido. Que los memes que le han sacado a He-Man han estado muy comprometedores, sí, también. No, oye, me acuerdo que tuve una novia que se cortó el cabello tipo He-Man. No. Y está igual de musculoso. O sea que anduviste con He-Man. Era musculada. La sacaste del gimnasio donde iba pierna, güey. Era musculada y quedó casi. Ah, nada. No, y así le pusieron la He-Man. Ay, no, bueno. Saludos, He-Man. Dios nos bendiga. Amiguitos, no se pierdan que este año volverá a realizarse el Bat Fest en el mes de febrero en el hotel, ¿cuál hotel? Hotel Cristal Urban Aeropuerto, en el Salón Ébano, allá en la CDMX. El Bat Fest estará de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche del domingo 18 de febrero y sus costos rondan los 120 piticlines. Y si vas disfrazado, pues te hacen un tremendo descuento de 20 piticlines y tendrás como invitado especial en la convención a Sergio Gutiérrez Cotto, quien dirá la voz a Christian Bale en Batman el Caballero de la Noche en español. Mejor Batman. Yo como jamás lo he escuchado en doblaje, pues no tengo ni idea de quién chingado sea, pero él viene. Así que decir el hotel Overlook. Ándale. Otro invitado es el maestro ilustrador de cómics, Puis Calzada. Entonces, ahí está. Y luego, mis queridos otakus frustrados, pongan atención. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón. ¿Oyo? El Monbu Kajakusho. Cagamucho. Okay, así va. Está convocando para que obtengan becas y se larguen, digo, y se vayan a la tierra del sol naciente a estudiar japonés. Pero espera, antes de que empieces a hacer tu maleta, porque para poder postularte necesitas cumplir con los siguientes requisitos, y aquí les va. 1. Ser de nacionalidad mexicana. 2. Haber nacido entre el 2 de abril de 1988 y el 1 de abril del 2000. Sí, puro pinche milenio. 3. Estar estudiando una carrera universitaria. Yo soy del 89. Y regresar a concluirla al término de la beca. O sea, eso excluye a los conalepos. O sea, que los ninis se la pelaba. Y luego, 4. Haber realizado al menos un año de estudios del idioma japonés o cultura japonesa. Obviamente en un instituto, universidad, colegio. Y tener sus comprobantes de estudio para que no salgan con sus mamadas de que no, mi manga sí cuenta. No, ni madre, eso no cuenta como estudio. Y por último, tener buena salud física y mental. Lo de mental, pues al menos bajo ciertos parámetros, ¿va? Pero pues, bueno. Si te interesa, pues busca en el site de la Embajada Japonesa en México o cheque el link que vamos a poner ahí en nuestras redes sociales en la semana para que te descargues la aplicación. Váyanse, Japón. Pues ahora sí que la forma y pues si quieras aplicar para ganarte esa beca al sol naciente, pues la neta está chido. O sea, sí está padre. Cáiganle si pueden. Váyanse. No, yo he visto la cosa que la convirtió el Pepe Toro. Le compartió. Y sí, más o menos la revisé. Y pues el día que vi que el estudiante dije, no, bye. Sí, se pusieron sus. Sí, pues estaba la oportunidad. Sí, bueno, la verdad es que sí hacen. De hecho, esa es una función de una embajada, precisamente, uh-huh. El acercar la cultura de ese país en los otros países. Y este tipo de cursos, etcétera, por ejemplo, la embajada japonesa también ayuda muchas veces a convenciones para atraer artistas, uh-huh. Porque precisamente es parte de la del propósito de la embajada el fomentar y el dar a conocer su cultura. Entonces, si te acercas con ellos y todo el rollo, pues sí te alivianan. Uh-huh. Entonces, bueno. Híjole, por más que no quisiéramos dar estas notas, pero esta semana tuvimos varios fallecimientos. El primero, pues bueno, el trágico y repentino fallecimiento de Dolores, quien, bueno, Riordan, que nos dejara a sus 46 años de edad. Ella, que fuera la vocalista de Cranberries, y que pues la verdad es que aún no sabemos las causas de su muerte, pero pues sin duda nos conmocionó. Ella fue voz de toda mi generación, aquellos que crecimos y que fuimos adolescentes en los 90s especialmente, y a muchos otros que le siguieron, pues nos marcó definitivamente. Habló de temas muy difíciles, temas que por ejemplo ahorita todas las feminazis andan allá, ella ya los alegaba, ella ya los declamaba, y además tenía una voz excepcional, ¿no? Entonces, pues fallece y a todos nos traumó. La verdad es que varias de las canciones de Cranberries a mí me... Yo nací en el 89, pero también a mí me llegaron y me llegan a gustar hoy día todavía. Tiene melodías que son increíbles y es una pérdida para no solo para la industria musical, sino en general. Es terrible lo que pasó. Una desgracia. Luego, otra mujer que nos dejó fue la productora Alison Shearman, a tan solo 54 años de edad. Ella produjo películas como The Hunger Games o la de Rogue One, Star Wars Story, y de hecho estaba produciendo la de Solo, Star Wars Story. Muy querida en el medio, trabajó en Disney, Universal, Paramount y Lionsgate antes de convertirse ella en productora en el 2011, y supervisó muchas películas para tales estudios como El Curioso Caso de Benjamin Button, Zodiac, The Bourne Supremacy, The Bourne Identity, George of the Jungle, Madeline, por solo mencionar era algunas. Buena, ¿eh? No, era muy muy buena. De hecho, yo me enteré porque estaba joven. Sí, y digo, yo me enteré porque fue Guillermo del Toro que le dio precisamente retweet a la noticia, y él decía conmocionado de no puede ser cierto. Era muy querida en el medio realmente, y mucho mejor, entonces pues también. Y por último, se fue una de las grandes. Dorothy Malone falleció a sus 93 años, y no nomás grande por la edad, sino porque era de las grandes. Fue ganadora del Oscar por su papel en Written in the Wind, escrito en el viento, con Rock Hudson, con una carrera desde los años 40, donde participó en sus inicios en muchos westerns, donde se dio a conocer, y estuvo participando en cine y en televisión hasta 1992, en su última aparición, que fue precisamente la película de Bajos Instintos. Fíjate, tuvo una carrera. Bajos Instintos. Sí, era la psicóloga. La psicóloga. De hecho, en la semana, si se dieron cuenta, desde la semana pasada, publicamos un álbum ahí en nuestro sitio en Facebook de In Memoriam del 2018, y hemos estado subiendo precisamente los fallecimientos el día en que suceden, y la foto con la que pusimos precisamente a Dorothy Malone es precisamente de la escena de Bajos Distintos. Entonces, pues bueno, descansa en paz. Y llegamos a los dineros. En primer puesto en este box office de la semana, Jumanji, Welcome to the Jungle. Karen Gillian, Karen Gillian. Sigue en el primer puesto. Ya lleva, está rankeada con un 76.90. Lleva 3 semanas consecutivas en el primer puesto. No mames, güey. Sin duda, Jumanji fue toda la sorpresa. La neta, nadie esperábamos de la película nada. Y tómala, resultó que pegó. Y sigue pegando, pues ahí sigue, colgada del primer lugar. Lo que ha facturado el señor Dwayne Johnson. Sí, no mames, güey. Ahora, tuvo un presupuesto de 90 millones, ajá, lo cual está bastante razonable, tranquilo, sí, para ser un blockbuster. Dices, no, tranquilo. En la taquilla local ya hizo 316.98 millones. Mames. Ya pasó a Thor en la taquilla local, o sea, ya ese punto. Y luego en la taquilla internacional, 450.80 millones, para un gran total de 767. Perrota. Es que tiene música de Guns N' Roses. De acuerdo a la proyección de ingresos, se estima que ande cerrando más o menos en los 820, 840 por ahí. Pero fíjate, eso es revivir una franquicia bien hecho, o sea, sí, ni para qué decirle otra cosa, güey. Sí, o sea, ni para qué. ¿Sí? ¿Verdad? Uh-huh. Y en su momento lo platicamos. Lo hicieron bien. Porque de un juego de mesa a un videojuego, lo actualizaron y lo ya, que recordar que ya había habido una secuela y la vara estaba alta. Sí, por el papel qué tan entrañable que hizo Robin Williams. Sí, ni para qué. Oye, qué bueno, me da gusto. Uh-huh. No la he visto, ¿ya la vieron? No. Yo ya. ¿Qué tal está? Está buena, sí. Está entretenida. Está palomera. Es una película palomera, definitivamente, pero funciona bien. No te vende otra cosa. Es congruente con ella misma y sale Karen Gillian, entonces, ¿qué más? ¿Quién la produjo? No, se fue la chingada, pero... Oh, bueno, ¿de qué casa? Pero ¿de qué casa es? O sea... Ahí está. Oye, pero este, fíjate que bueno, la reacción del público, eso estuvo bien. O sea, escucha que la gente sí se reía, güey. Ah, sí conectó con el público. Eso es lo importante. O sea. Y es que lo que hemos dicho, Dwayne Johnson, él sabe lo que es. O sea, sí. no es Shakespeare, ni tampoco es este Al Pacino. Entonces él hace películas, se divierte ya. Columbia. Y la distribuyó Pictures. Sony Pictures. Ah, pues fíjate, fue un hitazo para Sony, qué bueno. Y luego, en la segunda semana, en el del tercero al séptimo, la de Commuter, que es la de Liam Neeson tirando balazos en un tren, sí, básicamente. Pero en tren. Es correcto. Esta semana se estrenó en México. Que sube el metro a la Ciudad de México. Ándale, dices, ándale. El que sale en el DF, no manches. El presupuesto no se ha revelado de la película, pero pues lleva 25.70 millones en Estados Unidos, 10.65 en el resto del mundo, para un gran total de 36. ¿Quién sabe cuánto lo han invertido? Ni tablas. Entonces, pues, a ver. Eso me antoja ver esa, pero bueno. Y luego, es esta copa, vela en descarga libre de impuestos un día, así que chingues mal. Y luego, Star Wars The Last Jedi en su sexta semana. Por cierto, la de Commuter está rankeada con un 57.50. O sea, por así, palomera. Ah, bueno, nada más algún paréntesis ahí. Creo que fue la semana pasada que Marco nos preguntaba a quién preferíamos, a Liam Neeson. Creo que fue la antepasada. Pero sí lo pregunté. Y le pregunté a varios compañeros, más o menos así, por la misma edad. Y sí noté que arriba de 30 preferimos a Bruce Willis. Y abajo de 30, todos, una gran mayoría, prefiere a Liam Neeson. Porque lo tiene más presente. Empate, sí, pero. O sea, como si vino a Liam Neeson es mejor actor. Que Bruce Willis, sí. Ah, bueno, sí. Pero yo no lo planteo así. Yo lo planteo como héroe de acción. Pues, justamente no, así lo planteo. No, lo propuse así. Pero nos encontramos en el cine a Enrique. No, Enrique no. Sí, Enrique Jaques. Que nos ha acompañado por ahí. Le pregunté y no se supo decidir. Pero sí tanteé que le pensaba más. Bueno, esa indecisión me hizo ver como que Liam Neeson sí pesa más. Por lo tanto, Bruce Willis, sí, de calle, sí. Entonces, fíjate, esto sí puede ser asunto generacional. Sí. Luego, Star Wars The Last Jedi, rankeada con un 90-49, ya volvió a bajar. Del sexto bajó al octavo puesto. Y pues valiendo madres en China. Después de que se estrellara en el pavimento la semana pasada, ya mejor Lucasfilms dijo: no, chinguen a su madre, ya me voy con mi película. Y la quitó. Le fue tan mal que hasta Valerian ganó más allá. O sea, no mames. Y luego, en la proyección final de ingresos, se estima que termine su corrida en cines con 1.3 billones. Esta cifra está menor o es menor a los 1.6 billones con los que se estimaba originalmente. Pero pero pues no mames, güey, son 1.3 billones, porque muchos sitios por ahí están diciendo tremendo desastre o que un fracaso y bla, bla, y dices, cabrón, es 1.3 billones. Es la película más taquillera del año en todas las escalas. Fracaso hubiera sido no recuperar el presupuesto, ni siquiera llegar al punto de equilibrio. Eso habría sido el un fracaso. El pedo viene para la película que sí, ¿estamos de acuerdo? Y la presión. Abrams tuvo la culpa. O sea, ¿sí o no? Ahí va a estar cabrón, porque con toda la gente que la vio. Sí, la presión va a estar ahora muy, muy fuerte. Muy bien, JJ. No ahora, hagas un episodio 6, por favor. En las cifras de la semana, superó la marca local de los 600 millones de dólares y se convirtió ya en la sexta película que logra esto. ¿Ah? Para que vean su gran fracaso, cabrones. Bueno, ya en ingresos totales, pasó a Frozen y es la novena de mayores ingresos de todos los tiempos. ¿La novena? Sí, excelente, no, la, o sea, novena, o sea, no, de mayores mames, ingresos de todos los tiempos. Pablo está tosiendo. Sí. Ahora, se estima que el presupuesto rondó en los 200 millones. ¿Que sacan los carritos? La que lo va a tumbar. Ah, ¿verdad? Ah, los carritos. En la taquilla local. La boca. En la taquilla local lleva 604 millones. En la internacional, 692, para un gran total de 1.29 hasta ahorita. Entonces, ahí va. No sacaron la lana, ¿no? Y luego, regresando al punto de lo de las películas de terror que las filman con un Nokia, Insidious, The Last Key, de su tercera semana, baja del quinto al noveno, rankeada con un 31.52, un presupuesto de 10 millones, en la taquilla local 58.7, en la internacional 68.10, para un gran total de 126.8. Fíjate, se cuajaron. Ahí está, porque la siguen haciendo, güey, porque pues, es negocio seguro. Chequé las de Saw. Y casi todas son de 10 millones. Sí, es como que la cajita McDonald's. Todas han recaudado, menos las 6, todas han recaudado por menos de 100 millones para arriba. O sea, 6 recaudó como 63, pero le metió como... Y casi casi las filman donde mismo, güey. O sea, 10, 16, unos 20, ponen a lo mucho. Y pero sí triplican fácilmente. Entonces, pues ahí está la razón. Y luego la sombra, pendejo, la forma del agua, rankeada con un 92.81 en su octava semana, baja del 15 al 16. Esto ha tenido una distribución extraña. Sí. La taquilla local apenas lleva 30.2, en la internacional 4.38, para un gran total de 34.59. No tengo idea por qué la distribuyeron de esta manera, porque obviamente no la han distribuido en todos lados. Uh-huh. Y está raro, ¿no? Entonces igual a lo mejor ahora después de los Oscars es la... Seguramente va a subir como todas las películas que hemos comentado. Uh-huh. Antes, después de los Oscars, mucha gente asiste al cine, ¿no? Toman un segundo aire, puedo decirlo. Sí, sí, sí. Le pasó a Birdman cuando ganó el Oscar. Ándale. La estrenaron, sí, creo que en diciembre aquí. Revenant la también. La semana, la quitaron. Y luego ya cuando ganó el Oscar la volvió, ¿no? Sí, sí, sí. Coco en su novena semana. Fenomenal. Ay, cabrón. Yo lo dije hace mucho tiempo cuando empezó la proyección de Coco, que para mí, bajo los parámetros de Pixar, le había ido mal. Y la neta, sí. Está rankeada con 97.95, del 14 ya va en el 18. No han soltado el presupuesto, como es normal en las de Pixar. En la taquilla local apenas pasó los 200. En la internacional, 455. Un gran total de 655. Puedes decir que es mucho, pero si la comparas con las otras de Pixar... Cuando ya la comparas con las otras de Pixar, es donde dices, ay, cabrón, no le fue tan bien, ¿eh? O sea... ¿De Pixar más o menos cuánto anda? No, o sea, andan con los 800 tranquilamente, 700 bien tranquilos. Este ya lleva 9 semanas y apenas andan esos. Pero fíjate, para hacer una película de puedo decirlo, de temporada, por los tiempos en los que se estrena, por la historia, yo digo que le fue bien, ¿no? ¿Cuánto le metió a México? Son unos 100 millones, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Qué tanto le puede afectar a la película que sea de tipo regional? Yo creo que eso fue lo que le terminó, por ejemplo, sobre todo en la taquilla estadounidense. Exacto. Que mucha gente no... No entiende el contexto. Exacto. Exactamente. Digo, es lo que creo que le pudo estar fallando. Tú buscabas videos en YouTube y habían muchos youtubers gringos que estaban explicando el significado de Coco y los escuchas y decías, no, güey, tampoco. O sea, bien pendejos, ¿verdad? Pero bueno, su versión extraña del Día de Muertos, pero ok. Thor Ragnarok sigue en cines, lleva 12 semanas, rankeada con un 92.88, va ya en el lugar 27, presupuesto 180 millones y lleva 851 y contando. Ya te tengo esa madre, ya. Y luego, Condorito, la película. En su segunda semana. ¿Es en serio? En su segunda semana ya bajó al lugar 31. Lleva en total 8.37 millones. Space Chicken se llama. Space Ahí Chicken, lo comentaste la semana pasada. Entonces, pues bueno. No compres a la noche, no compres a la playa, no compres a la lluvia. Será que no me amas. Y después de muchos años, por fin tuvimos ya el anuncio oficial de que íbamos a tener una película de Lara Croft. Algunos que tuvimos la desventura de haberla visto, ¿qué fue? ¿A principios de los 2000 más o menos? La primera película se estrenó en 2001. Ahí está. Que la borramos de nuestras mentes. Fíjate, aunque haya sido protagonizada por Angelina Jolie. Sí, no, y es que la única razón por la cual Angelina Jolie la protagonizó en primera fue porque estaba de moda. Uh-huh. Todavía. Uh-huh. Y en segundo, porque tiene unas pinches bubisotas, güey. Y la neta, y nomás por eso la pusieron, porque el personaje del videojuego en aquel entonces todavía se caracterizaba por esos gigantescos grandes atributos. Ahora, rechazaron el papel de Demi Moore, la intentaron convencer. Fíjate. Y no quiso. Y una actriz modelo, si se le puede llamar así, Lindsay Dawn McKenzie, también la querían castear para lo mismo. Uh-huh. Por las mismas razones físicas. No sé. Y obviamente que pues Angelina Jolie y jalaba taquilla, eso es indudable, digo. Dos jalan más que... No, y sí jala, bueno. Sí. No, y sí, la neta, pero ya cuando vamos a números, por ejemplo, y Marco no nos va a dejar mentir, pues tampoco le fue muy bien a las películas. No, no, no, no, no. Tuvo un presupuesto de 115 millones. Recaudó 274. Apenas. O sea, alcanzó para una secuela. Uh-huh. Y la secuela se estrenó en 2003. Le metieron 95 millones. Le redujeron el presupuesto. Cambiaron el director. Y recaudó 256.5 millones. Sí, no, no. Había planes de hacer una tercera película y se cancelaron. Sí, no, querían hacer una trilogía y no lo logró. No, y por ejemplo, algunos a lo mejor pueden decir, y he visto incluso comentarios en la red que dicen, no, es que la otra tenía más personalidad. Cabrón, todavía no ves esta, güey. O sea... cabrón. Pero bueno, el asunto es que el personaje de Lara Croft es uno de los personajes más importantes del mundo de los videojuegos. Viene desde PC. Y por ejemplo, hay Pablo que nos puede apoyar. Ay, salió primero para el 96, para el Sega Saturn. Ah, fíjate. Y luego después ya salió para PC y PlayStation. Mira, yo lo picaba más de la PC. Y fue por este Eidos Interactive. Porque no soy experto en videojuegos. Soy gamer porque me gusta. Bueno, el asunto es que Lara Croft es sin duda uno de los personajes icónicos del mundo de los videojuegos. De hecho, está considerada como uno de los mejores personajes de los videojuegos. ¿Por qué? Pues porque era una mezcla entre Indiana Jones, los Goonies y muchos elementos culturales pop de esa época. ¿Por qué tenía esas bubisotas? Había una razón. Era por el diseño del personaje, por los píxeles, güey. O sea, como no lo podían detallar mucho, pues simplemente le pusieron el atributo así exagerado para distinguir que era mujer, güey. Ese fue todo el asunto. Ya después que las siguientes generaciones de videojuego permitían un delineado mejor del personaje, uh-huh, pues simplemente le dejaron las boobies, güey. Era como el atractivo de para venderlo. Característico, sí, también. Era para venderlo, ¿no? Pero en resumen era un Indiana Jones mezclada con Goonies. Que al principio, como alguna vez lo comenté, era hasta tedioso jugarlo, porque de pronto tienes que encontrar algún tesoro y tienes que matar a los apuñaladas. Sí. Y realmente no había mucha acción, o sea, bueno, más que esa acción, ¿verdad? No, y era muy del estilo. Buena acción, pero... y si se acuerdan, era muy del estilo del Príncipe de Persia, las primeras versiones. Sí. Entonces no era así como que hay mucho. El problema fue que, bueno, no el problema, el asunto fue que el personaje pegó. Entonces, como les pegó, pues empezaron a hacer, obviamente, secuelas y empezaron a hacer nuevos juegos. Y agarró mucho impulso dentro de la cultura de los videojuegos de aquella época, ¿no? Que dicen que ha evolucionado para bien la historia, ¿verdad? Sí. Así como platicaron del... Sí, porque obviamente videojuego. Como empezaron a meterle más lana, porque dijeron, uh-huh, está chido, entonces vamos a meterle lana, pues obviamente tuvieron que crear mejores historias. Y el simple reto de ir, buscar el tesoro, liberar, es la historia clásica de los videojuegos noventeros de ese periodo, ¿no? Era un... por niveles, el reto, buscar X, abres, sacas y vámonos, ¿no? Pero la verdad es que pues sí era divertido, el juego tenía un gameplay divertido, atractivo, no era tan complicado, uh-huh, del punto de esos, uh-huh, que luego se hacen imposibles de jugar y que luego terminas frustrado. Tiene una interfaz muy digerible, ¿no? Al final de cuentas. O sea. Y por eso pues pegó y pues a la banda le gustó. Entonces, el primero fue para Saturn, me decía. Menonitas. Sí, para el Sega Saturn y para PlayStation salen en el 96. Ok, luego después se fue. 96, güey. Chingo. Tomb Raider, luego salió Tomb Raider 2. Déjame checar aquí todo. En el 97. De PlayStation PC, ya fue directamente. De PlayStation, ¿verdad? Sí. Ok. Y ya con el PlayStation, que pues ya te generaba una mayor potencia de cómputo y pues la facilidad que te daba con los discos y la clonadera de discos. Ajá. Eso pues también ayudó a que el personaje se difundiera mucho, ¿no? ¿Cuántos juegos fueron el final de Tomb Raider antes de esta nueva versión? Vamos a checar. 1, 2, 3, Last Revelation, digamos que luego Chronicles, que supuestamente como que se murió. Bueno, se murió Last Revelation. Chronicles fue, digamos, fueron tres aventuras diferentes de Lara Croft. Luego fue El Ángel de la Oscuridad y Legend Anniversary. Y luego creo que salió Underworld Trilogy y le salió Tomb Raider. Ok. ¿A qué voy con esto? Le pasó lo que a los Resident Evil. Uh-huh. Empezaron a hacer uno, luego la secuela, luego el que sigue y luego empezaron a perder el piso y al rato nomás les faltaba llevar al espacio. Sí, como que sacaron 10. Te digo, ya nomás le faltaba Lara Croft en el espacio, sí. Y no me extrañaría que hubiera una versión de esas, Espérate. Entonces, llegó un punto en que mataron la franquicia. O sea, ya era completamente ridícula, ya no tenía que ver. El personaje incluso ya era anacrónico. Ya la generación actual de gamers en ese momento, como que ya lo veía. Ahí sí ya lo veía, como que ya no se identificaba con eso. Desactualizado. Sí, perdieron esa ancla emocional que, uh-huh, que caracterizó al personaje en ese momento. Es como el Sonic. Uh-huh. El Sonic funcionó para una generación, funcionó muy bien, etcétera. Muchos lo usaron, lo jugaron. Mega Man. Pero ya después se perdió. Y así con muchos personajes. Pero, por ejemplo, en el caso de los de Capcom, en muchos personajes de ellos, los seguían manteniendo latentes a través de manga o a través de otros medios. Pero Lara Croft... como que muy solilla, ¿no? Muy independiente. Si mal no recuerdo, creo que hubo un cómic de Lara Croft. Ah, sí, también. El primero salió por parte de... Ay, déjame checar aquí el dato. Top Cow. Salió en el entrenamiento 2005 y después hasta el 2014, hasta la fecha, lo sacando por... Es parte de Dark Horse. Yeah. Sí, también tuvo unos crossovers extraños ahí con Witchblade y con Darkness. Así como que... Ah, caray. No, con el Depredador. ¿No? ¿En serio? Vaya. Sí. Con las épocas extrañas de Top Cow, así como con que... las tetudas de los cómics, órale, ponle lo que pues ahí encajó bastante bien, ¿no? Sí, perfecto, con Witchblade y con Darkness, no, o sea, sí, ni al pelo. La palabra dominga, las tetudas. Pues es que es el... palabras inmutables de Lord Tuetanus. Es que es la característica de los tres personajes, güey. O sea, no había ni cómo decirlo de otra manera. ¿Pues se hicieron amigos? Sí, sí compartían bras. Ay, no, eran las únicas que podían. La una a la otra. Los comentarios de Lord Tuetanus son responsabilidad de Lord Tuetanus. Sí, ya callen porque no somos divertidos. Focus. Mira. Entonces, pero como medio ya de videojuego, Lara Croft, pues la verdad es que pues ya no había ni para dónde hacerlo. Hubieron algunos intentos de traerlo a los videojuegos de nueva cuenta, pero no funcionaba. Algunos estudios por ahí se estuvieron peleando la franquicia y sacaban un juego, pero valía para pura madre, etcétera, porque seguían bajo la misma dinámica y simplemente el personaje ya no funcionaba. No fue hasta hace unos años, y no mucho, por ahí Pablo me va a ayudar, en que un nuevo estudio agarra al personaje y dice: a ver, cabrones, ya no es posible tener a una tipa bubienta corriendo y brincando por la selva. O sea, eso ya la gente no lo quiere, los chavos no lo quieren. No se lo puedo vender a los chavos. O sea, ya no les atrae. ¿Por qué? Porque el estereotipo estético de la generación actual ya no funciona así. Entonces, pues no. A lo mejor a los noventeros pubertos sí nos gustaba, pero a lo mejor ya a los dos mileros, 2010, a los dieciseros, pues ya no les llama la atención, ¿no? Entonces sí, como que pues necesitamos cambiarlo. ¿Cuál es la estética del personaje? Alguien atlético, alguien que personifique realmente un fempower, alguien que sea realmente empoderado, etcétera, ¿no? Y que no sea tan estereotipado, feminista, machista, porque la neta, el personaje sí lo era. Este sí lo era, el original. Ni para qué negarlo. Ese era el encanto del personaje. Y sacan a un nuevo personaje con una nueva historia. Y se van al inicio. Dicen: a ver, chinga su madre, lo demando pasó. Voy a hacer mi versión de Lara Croft. E hicieron una Lara Croft atlética. En una nueva historia. Donde se ve de joven, donde todavía no sabe ni qué pedo. Y tiene que encontrar su camino y descubrir, ¿no?, el cómo sobrevivir. Eso le cambió radicalmente, pero radicalmente, la estructura argumental del personaje. Sí, un lavado de cara. Y tenías a una Lara Croft de repente que decías: ah, cabrón, esta se ve chida. ¿De dónde salió? Sí, o sea, esta se ve interesante, ¿no? Y el videojuego además estaba muy divertido porque sí, va en un barco, naufraga en una tormenta por X y Z y va a caer en una isla en donde despierta y pues, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Ontoy? Sí. Y tiene que sacar precisamente las habilidades poco a poco para poder sobrevivir. Y descubre que hay otras gentes que están en la isla que también se la quieren chingar, y no despacito, sino rápidamente. Y obviamente tiene que encontrar la manera de sobrevivir, ¿no? Tanto hacerse sus propias armas como ver qué están haciendo esos güeyes. Toda la trama. La historia es muy buena. De hecho, es lo que llama la atención. El gameplay también es muy padre. Y el juego se convirtió inmediatamente en un éxito. Fue precisamente para la consola del 360. Sí, fíjate, le pasa mucho lo que es, digamos, hacer el cambio como ejemplo de Daniel Craig a James Bond. Yes. Siempre teníamos ahí, Chris Brosnan, a Daniel Craig. Siempre teníamos así como que, pasaba lo que pasara, siempre salía así como que impecable, no se despeinaba y así como salía así muy así. Con su trajecito y todo el rollo. Sí, salía así como ahí, digamos, como que nada más como que se sacudía el polvo y ya salía. Con Lee Craig vemos que sí se daban los trancazos, sí se golpeaba, sí salía lastimado, sí sufría heridas. Más vulnerable. Acá con Lara Croft, desde el trailer, veíamos como que caía y se clavaba, digamos, como que una varilla así aquí en el costado y se dolía. O sea, sí, veíamos toda así de tierra, toda despeinada, toda así mugrosa. Le pegaban los villanos, como que, o sea, veíamos más realista. Sí, más realista. Entonces, este fue, digamos, cuando empezaron los trailers, lo veíamos como que, ah, caray, sí sorprendió mucho de que íbamos a una Lara Croft, obviamente también inexperta, y también, digamos, en ciertas formas indefensas, pero también vemos cómo iba evolucionando, iba creciendo. Sí, porque además, por ejemplo, cuando vas jugando, al principio, pues estás bien pendejo. Y la persona y el personaje también, tus habilidades están limitadas. Conforme vas avanzando en la historia, pues te vas haciendo de más armamento, y muy rudimentario. Y las habilidades de tu personaje también se van expandiendo. Y tú también ya le vas agarrando la onda, o sea, vas creciendo junto con Lara Croft. Y eso está padre. Entonces te emociona jugarlo. Luego sacaron el segundo juego de Lara Croft. Perdón. Y contenido descargable, expansiones. Digo, ya como los juegos actuales, ¿no? Uh-huh. Todo el... Y el juego siguió estando muy bien. Obviamente, alguien en algún estudio dijo, no es mala idea, güey. Vamos a hacerlo en película. Y se arma el proyecto de Lara Croft. El segundo fue, se llama Rise of the Tomb Raider. Ah, está. Salió en el 2015. Y de hecho traía expansiones muy padres, donde andaba en Siberia y haciendo regadera y media en otro ambiente. Sí, Baba Yaga, el templo de la bruja, despertar la oscuridad y lazos de sangre. Entonces, y la verdad es que estaba muy padre. Y luego, como además no estaban caros, la neta, y luego salían en promociones. Por ejemplo, yo el primero creo que lo descargué por Gold, y el segundo creo que lo compré también en descuento en una de esas promociones que luego... ¿Lo compraste porque te gustó el primero, ¿eh? Sí, me encantó el primero, a mí me encantó el primero. Y y lo he vuelto a jugar. O sea, dices, está chido, y órale, tengo tiempo y voy a ponerme a ver. Órale, ponle. Y obviamente el estudio lo quiso hacer. Desgraciadamente aquí tenemos el problema de las adaptaciones de videojuegos que no son buenas en película. Sin embargo, y siempre que hacen una adaptación, andan diciendo de que esta puede ser la que rompa la maldición de la Street Fighter. Y es que la cuestión es, ¿recuerdas alguna buena adaptación de videojuegos? No hay. No, o sea, no hay. Eso es un hecho. No hay. Y sería interesante discutir cuál es la menos peor. Pues ahí nos hallas. Y sí, otras 3 horas de programa. El detalle que tiene esta adaptación, y por lo que llama la atención, y que sí atrae, ahora sí que la mirada de la mayoría de los que conocemos, por ejemplo, del cine y de videojuegos, es que la historia de Lara Croft es muy cinematográfica desde el inicio. Sí. En esta nueva versión de Lara Croft está pensado, y el juego tiene una narrativa muy de cine. Entonces, eso la hace diferente. Por ejemplo, en algún momento lo comentamos de Assassin's Creed, que quedaban muchas posibilidades, pero luego ya vimos que hicieron un desmadre. Uh-huh. Y ni ellos supieron qué terminaban haciendo. La historia de Lara Croft es muy lineal y se presta precisamente para poder hacer una adaptación. Jugar más al final de cuentas con la trama, con el desarrollo del personaje y con todo eso, ¿no? Y luego, cuando se anuncia a Alicia Vikander como Lara Croft, mucha gente así como que, ¿y este güey quién es o qué pedo? Nomás basta con que veas la película de Autómata. En Ex Machina está muy bien. Ex Machina. Increíble. Sí, es esa. Autómata es la de Banderas. Sí, ese es otro. Sí, no, otra vez. Ex Machina. No, es una maravilla. Es una maravilla esa película. Y el personaje que hace Alicia Vikander, precisamente como la androide, te quedas. Exacto. No sé si amarte o salir huyendo, güey. O sea, está cabroncísimo el personaje. Está bien chido. Y dices, te mamaste. O sea, y te muestra precisamente que tiene un rango actoral. Y ella tiene un Oscar, se lo ganó por la película que hizo con Eddie Redmayne. Te paso el dato en un minuto. Ah, sí, está. Sí. Ah, la chingada. Se me fue el nombre. Bueno, ahorita lo sacas. La chica danesa. Esa mera, muy buena película, por cierto. Entonces dices, oh, interesante. Salió el primer teaser y lo estuve anunciando. Y ahora que sale en este nuevo trailer. Pues la neta es que se ve muy chido. O sea, el trailer está padre. Hay un detalle que no me gustó, para variar. El cuello. No. Nos dicen quién es el malo, güey. Ah, ok. Ah, es cierto. Sí, que es como un alguien que lo... El amigo del papá, güey. Sí, uh-huh. Lo llevó de la escuela de isla y que se quede. Lo traicionó. Sí, como que... ¡Spoiler! Sí. Eso es así como que... quiero pensar que hay una vuelta ahí a la tuerca inesperada, algo, ¿ah? Pero pues está muy apegado al videojuego, al primer videojuego. Sí. O sea, si tú jugaste el primer videojuego, pues ya sabes más o menos por dónde va la historia. Y segundo, tampoco es una historia que digas... ¿Redescubrieron el hilo negro? No. Alicia Vikander, por X o por Y, llega a la isla, tiene bla, bla, bla, que hacer, ¿por qué? La obligan a abrir una tumba, bla, bla, bla. Digo, no... no hay nada nuevo, o sea, no. Pero como hemos dicho, la ejecución es la que cuenta. Uh-huh. Y hasta ahorita lo que se va mostrando se ve bien. Por lo menos el trailer se ve chido, se ve de acción. Ves una Alicia Vikander en un papel bien badass, güey. La neta sí la ves bien badass, pero creíble. Sí. Sin embargo, yo siento que no está ofreciendo nada extraordinario todavía. No, es correcto. Y ese quizá puede ser un problema para tratar de enganchar a nuevas audiencias con o invitarlos a que vayan a ver la película. Es una película que siento que a este punto puede ser algo plana. Pues probablemente a lo mejor están jugando a la equidad, todo este rollo. Puede una ser. Heroína, una chica heroína que de pronto es así como I'm a survivor, ¿no? Como Indiana Jones, o sea, a lo mejor para eso es a lo que van a enganchar a la gente, ¿no? Puede ser. Porque sí. Mucha gente no conoce el videojuego. Fíjate, y eso que mencionas es muy cierto. El timing de la película no le pudo haber sido mejor, ¿eh? Lo escogieron, tampoco es. Lo escogieron. Digo, porque ya la película llevaban tiempo queriendo hacerla, pero sí. Les funciona perfecto el timing. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo, al contrario. Sí, o sea, qué bueno. Y ojalá que sí sea buena la adaptación y que tengamos una buena película donde el personaje femenino sea un personaje femenino de veras chido, no estereotipado, no caricaturesco de femenino, sino que realmente sea un personaje fuerte. Porque te digo, el personaje del videojuego es muy padre. Sí, es muy padre. Investiga, aprende, la riega, le pone sus chingazos. Y creo que mejor cast no puede haber. No, estuvo perfecto Alicia Vikander. Que el primer póster le tiraron carrera precisamente por lo del cuello. Pero la verdad es que sí está cuelluda. Y tampoco es muy alta. 1.66, cara. Sí, mide 1.66. Sí, ¿verdad? Alcanza el apagador ya con eso ya. Son 15 centímetros de cuello, pero bueno. O sea. Fíjate, estaba chiquita. Muy atlética, no se ve, pero bueno. Se ve enojar Fassbender. Ya sé. Ah, perfecto, es su esposo. ¿Qué es eso? Dato proporcionado por Marco. Está checando una cosa ahí de los cómics, realmente ni yo no me he fijado. Pero siempre me llamó la atención de que estaban pues, bien dibujados. Y ya vi, como por ejemplo, varios de los cómics, por ejemplo, de Top Cow. Era, por ejemplo, Michael Turner. Que es, ¿no mames? Sí, los primeritos sí. Y luego otros se dan. Por ejemplo, la segunda arco se llama la saga de la máscara de Medusa. Es por Dan Jurgens, el escritor del mundo de Superman. O sea, traía buenos tintes, güey. Y luego Chasing Shangri-La, buscando a Shangri-La, está por Dan Jurgens y el arte es de Billy Tan, que hizo unos de Dark Avengers, creo, son las portadas. Ya, Reino Oscuro de Avengers, o sea, tiene talento en tintas y tiene talento en guion, o sea, sí están. Lo de Top Cow, ahorita lo de. Ya más reciente no lo he checado realmente, pero sí estaría. Salud. Bueno, estarlo revisando. Pero hay sí, que dar una checada, ¿no? Al cómic, a ver qué pero tal. Pero sí tiene, por ejemplo, de Mark Silvestre, Evan Hughes, o sea, le metían buenas tintas ahí a los cómics de Tomb Raider. Y es que si tú buscas en cualquier lista de los mejores personajes de videojuegos, cualquier lista que se respete, va a incluir a Lara Croft. Uh-huh. Es en verdad, y no es gratis, o sea, a lo mejor a muchas generaciones actuales como que ya no las atrae, y es cierto, tuvo un bache muy fuerte en los videojuegos, pero es un personaje muy bien construido, y me agradó bastante ahora el giro que le dieron para la nueva versión de Lara Croft, muy acorde a estos tiempos, que eso es lo que luego fallan en muchos personajes, ¿no? Al hacer una adaptación o reinventarlo para una nueva generación, terminan haciéndolo caricatura de sí mismo. Le dan en la madre toda la historia y luego ni siquiera la nueva historia pega. ¿Le pasó a James Bond? Por ejemplo, el de Timothy Dalton, eso le pasó. Lo quisieron hacer para los 80s con una nueva versión de James Bond y vale por pura madre, güey. No vayas tan lejos. Assassin's Creed. Todas las de Resident. No han sido adaptaciones que dices, uff, qué bárbaro, ¿no? No. Y aún así, por ejemplo, Resident Evil es la más exitosa. Sí. Porque sí. Dio para pero por Mila, seis. ¿No? Pero yo siento que es por Mila. Sí, sí. Checando la lista, Warcraft estaba bien hecha, o sea. Pero no tuvo la recepción tan fuerte. Sí, va. O sea, digamos, en cuestión así de, digamos, de edición y todo eso de personajes, está muy bien hecha Warcraft. O sea, está muy padre. Sí, la neta, sí, Warcraft está diseño y todo eso, pero no está así como que tan, digamos, tan... Quizá no fue tan mediática. Sí, sí. Así que en la Basofia, pues está la de Mario Bros. Con que se snack. No te vayas. No exageres, por favor. Bueno, la Silent Hill también, la primera estuvo así. Más o menos respetó mucho el ambiente, digamos, el entorno de Silent La primera Hill. Es buena. Pero digamos, la historia sí. Bueno. El personaje es el cabeza de. Bueno, ayudaba, digamos, un poquito, porque a veces la historia de Silent Hill es muy complicada. O sea, de, en el mismo juego es como que te la complican. Acá, como que más o menos agarraron más o menos lo que funcionaba, lo pegaron y más o menos tenía una historia más o menos coherente. Y a la segunda sí fueron como que, ah, caray, estaba así medio rara. Pero digamos porque es que es raro el videojuego, sí, sí. Pero en esencia el tipo, el equipo se llama Team Silent. Tiene que desarrollar los primeros tres juegos. Sí, más o menos todos iban encadenados, los iba trabajando así muy bien. Entonces, pero ya después de que hicieron como que se separaron, ya empezaron a meter spin-offs, a meter antes y después, y la historia no contaba de Silent Hill, la verdad, y ya perdieron todo el rastro. Pero ¿Esperas mucho de esta película? Mira, no es que espero mucho. Más bien espero que al menos esté bien contada. Con eso me conformo. Yo creo que eso ya sería la gran ganancia de la película. Que esté divertida, que realmente esté bien contada. Y te digo, ¿tiene con qué? Digo, apenas ni siquiera la han estrenado al final de cuentas, ¿no? Pero... ¿crees que tengan los planes de sacar más? Ah, es un hecho. Sí, sí pega, sí, claro, ¿no? Que sí, desde sí. Luego que sí pega, sí. Y la estructura de Lara Croft le da precisamente para tener mil y una historias y no terminarlas. O sea, sí le da para tener una franquicia, ¿no? Tranquilamente, sí le da. Y tiene una actriz que agarraron con muy buenas capacidades actorales y en una etapa de su carrera muy temprana. Es a lo que voy, tiene la edad perfecta. Es joven, ¿verdad? Sí, entonces pudieron haber hecho un buen acuerdo con ella de, por ejemplo, tres películas, un buen acuerdo financiero comercial. Para ambas partes, ¿no? Entonces eso también ayuda, no hay que perder de vista eso, porque luego agarran, por ejemplo, con las de Universal, vamos otra vez con las del Universo de Monstruos, fíjate. Entonces, por ejemplo, quieren agarrar, no sé, a Bardem para hacer, o a Tom Cruise, por ejemplo, para hacer la de La Momia. La Momia. ¿Cuántas películas Tom Cruise va a aceptar y a qué costo? Esto es un costo que se va precisamente a la producción, le incrementas. Entonces ya al incrementar el costo de producción, obviamente tienes que meter más lana obligadamente. Si agarras un actor así de medio pelo para abajo, pues ya no le inviertes tanto, güey. Entonces todo lo que entres es ganancia. Todo lo que sale es ganancia. Sí. Entonces es un detalle que luego se les olvida. Entonces pues también eso incluye y busca precisamente actores que den el ancho, que actúen bien y que puedan amarrarlos por bastante tiempo. Igual puede funcionar porque digamos ahorita hay un especie como de vacío en ese tipo de personajes de aventuras. Porque realmente, bueno, teníamos ahí a Indiana Jones, pero ahorita digamos como quien equivalente actualmente así como que sea como de aventuras, pues nada más creo que La Roca, digamos, como que así que sea más o menos un personaje así, sí, como sí, que un actor, sí, de películas de acción, digamos como que es que ahorita es el actor de películas de acción. O sea, digamos como que en ese, digamos, ese sentido. Ya es que hubo unas películas también, digamos, así un poquito mezclado. Sería la de Nicolas Cage, lo de National Treasure. O sea, que digamos, sí, que están buscando un tesoro, que sea, que pedíamos un poquito más como que en la ciudad, como un poquito más urbano, así como. Quizá, a ver, que esté el rumor de que Chris Pratt va a tomar el manto de Indiana Jones. Quizá pudiera compararse, pero no deja de ser un rumor todavía. No, de hecho, por ahí se mencionó que Steven Spielberg tenía pensado regresar a Indiana Jones o hacer un remake de otra película que le gusta mucho, que nos vale madre. Pero el punto es, como que ya vieron que para acá puede pegar. Uh-huh. Y pues se quieren, como que está renaciendo el género. Exacto. Y pueden traer a esos personajes de vuelta, ¿no? Sí, y eso es lo padre. Y Tomb Raider, ¿no? Puede ayudar. Sí, como bien mencionas, pues, ya está hecho, o sea, ya está bien definido, tiene un trasfondo, digamos, tiene sus motivaciones ya muy bien, muy claras, muy específicas. Entonces realmente, o sea, tiene todo para hacer una bastantes películas así bien hechas, bien fundamentadas, digamos, que y bastantes y sobre todo que refrescaron el personaje, les pegó. Uh-huh. Con esta nueva generación y muchos de ellos dicen, pues es Tomb Raider, pues vamos a verla, ¿no? Exacto. Porque yo lo acabo de jugar hace 2 años, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Entonces, por eso es que es importante el personaje y sí valía la pena detenernos un poquito en este tráiler y platicar el personaje, ¿no? Porque sí le vemos futuro, le vemos muchas oportunidades, tiene muchas cosas a su favor, tanto en timing, la actriz, el tema, los puntos que mencionaba Pablo. Entonces creo que llega en un momento muy, muy, muy adecuado, en el que ahorita todo el fanpower está de moda. Y digo de moda porque pues así es cierto, es de moda. Es como pasó hace, ¿qué? Hace como unos 10 años que andaban con lo de los negros, que por todos lados lo querían, hasta que se ganó un Oscar. ¿Los qué? Lo del Nigga Power. Ah. La igualdad. No fue hasta que ganó Denzel Washington, ¿no? Que ganó, Denzel Washington lo ganó en los 90. Sí, pero lo ganó, creo que fue Filadelfia. Pero hasta que no fue que lo ganó Jamie Foxx por Ray, sí, fue que le bajaron poquito. Sí, ya. Lo volvieron a incrementar y luego se le dieron a 12 años de esclavo hace unos cuantos años el premio a mejor película. Sí. Sí, entonces ahorita pues, te digo, el timing es lo que la está apuntalando, ¿no? Y lo mejor de caso es que se ve bien hecho. Y aparte, digo, todos los jugadores que de nuestros tiempos, que por hasta por el recuerdo la van a ir a ver, a lo mejor, ¿no? Claro, como un nostalgia nuevo, también, claro. ¿Verdad? Sí, te digo, y como siempre, pues ya están los que están renegando, ¿no? Y te digo, eso me dio mucha risa el comentario de varias veces que vi de, no, la antigua Tomb Raider tenía más personalidad. Le estás viendo las tetas, güey. O sea, no se hagan, y además, todavía ni siquiera sale. Y de Cine Washington lo ganó por el actor de reparto por Tiempos de Gloria. Y mejor actor por Training Day. Ah, entonces no lo ganó por Filadelfia. No. A partir de ahí fue el problema, entonces, porque no se lo dieron por Filadelfia. El mejor actor fue en 2001. 2001, día de entrenamiento. Sí, porque había todo este desmadre de ahorita. En aquella época, con los negros, de que sí, no había discriminación, no había suficientes oportunidades. Y es algo paralelo con ahora que no están nominando a las directoras. Exactamente, te digo, ya lo vivimos, o sea, es exactamente igual. Y te digo, no van a dejarlo en paz hasta que le den un Oscar a una de estas de ellas y todo. No lo van a dar por Wonder Woman, ese es un hecho. Pero hasta que no salga el próximo año, a lo mejor con una de esas y le den un Oscar. Y tampoco creo que por Lady Bird, nominen a esta señorita. Entonces se van a empezar a calmar. Ahorita no lo van a hacer porque sería muy obvio, tienen que esperarse por lo menos un año o a los que sigue incluso, a que se calme todo el pedo para ya tranquilizarlas. Te digo, ¿por qué lo decimos así? No es por misóginos, cabrones, no, es porque ya lo vivimos. O sea, eso es lo que luego se les olvida a mucha gente. Son ciclos y ya lo vivimos hace que menos de 20 años. Ay, cabrón, pues, ya suena peor. Pues se puede decir. Fue a Denzel Washington se lo dieron en 2001. Sí. Okay, ¿cuántos son? ¿Cuántos años son? No, y luego, sí, no, y luego antes de eso también ya habíamos tenido un ciclo muy idéntico con las minorías indígenas en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que incluso quién fue? Marlon Brando cuando le dieron su Oscar por El Padrino, que fue en los 70s. La entrega del 72. Entonces te digo, son las mismas crisis las vamos repitiendo, ¿no? Entonces pero ahorita diferente minoría, ¿no? Sí, ahorita se les olvida, ahorita en aquel entonces eran los indios americanos, ahora luego después fueron los afroamericanos y ahorita están con las mujeres. En 20 años va a ser los hot, whatever. O sea, que de hecho ya también tuvimos con ellos. Ahora que recuerdo. Pero entonces, sin perder el foco de esto, sí emociona que vaya a haber un buen personaje de Tomb Raider, que haya un proyecto bien hecho. Y ojalá, repito, ojalá se rompa la maldición. Y también ojalá sea un norte para los estudios que tienen muy buenos videojuegos, que pueden sacar una buena producción. Sí. Sea, si le pega a Tomb Raider, pues ojalá que saquen, no sé, ¿qué videojuego te gusta para que le hicieran película? No, bien hecho. Mira, un videojuego bien hecho. Ay, es que hay tantos. O sea, que un videojuego hacer. Que lo hagan en película, pero bien hecho. Last of Us pudiera ser. Sí, sí, también. Incluso el de Tom Clancy, el que platicamos de la semana que fue antepasada. No, Splinter Cell, no, es... No. The Division pudiera dar para una película. O quizás también puede ser como la serie, más o menos. Sí, o sea, sí hay mucho donde pudiéramos. The Dead Island. De Island, por ejemplo, pero bueno, como es de zombies, sí, ya sí. Está medio gastado, ya como que ya nadie quiere saber nada de eso. Pero digo, sí hay historias, o lamentada serie de Halo que están preparando desde hace como 10 años, ya llevan un chorro haciéndola. Ya tienen tiempo en producción. Entonces, igual pudieran agarrar esa línea, ¿no? Entonces, te digo, sí hay opciones, de que las hay, nada más el chiste es que las hagan bien con eso. Bueno, vamos a los saludos ya para despedirnos. Ah, no. La, no, la, no. La la la la la Bueno, José Gregorio Álvarez Caraballo, quiero mis saludos, ahí están, cabrón. Osiris, hermano, un abrazo. Oye, haciendo mención a Osiris, qué chidos sus cascos, ¿eh? Sí. Los Buenos Cascos, se llama su página de Facebook. Es correcto. Te acaba de mandar uno internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Varios, no, pero manda. Muy chingones, ¿eh? Sí. Muy chidos. Felicidades, canal. Arinque Lazar Kido, Cari MB, saludos, Friki, saludos. Y luego Carlos Corral, saludos a toda la mesa, Friki. Joe Barreras, saludos, señores, reportándome al cuartel de mando de San Luis, Río Colorado. El clima aquí está bien frío, pero ya tengo la cuenta regresiva para la Semana Santa. Posdata, ya marqué mi calendario todos los estrenos. Marco Antonio Vargas Trujillo, saludos a todos. Pedro Várquez, saludos. Aquí como cada semana esperando el capítulo nuevo. Esteban Raylander, suerte, muchachos. Andrés Cruz Ortiz, saludos a la tropa Friki. Joel Suárez Suárez, saludos, amigos. Jesús Monroy, a darle que es mole de olla. Saludos a mi troll esposa. Saludos. Pues sí, iba a decir algo. Nina Starfire, muchos saludos para todos, que les extraña desde el desfile de León. Ay, chaparrita. Javier Castillo Pérez, saludos a todos los del equipo. Saludos a mi esposa Lau Olvera Richard y a mis pequeñines Mateo y André. Tomás García, saludos, amigos. Pepe Toro, saludos de la Perla de Occidente. Sergio Cárdenas, saludos a todos de la mesa, desde Aguascalientes. Si mañana estoy afónico, ya saben por qué. Alberto Valdés Manzanares, saludos a todos los frikis desde la CDMX. Kaiser Alken, saludos, excelentes programas, esperamos uno más. Ramón L. Morales, saludos, señores, y ya porque me tengo que ir a cenar. Seth Cosnar, ahora sí los voy a poder escuchar, tengo mes y medio sin podcast. Felicidades, cabrón, ya pasaste por fin tu examen. También para que ya grabes programas, güey, porque nos tienen muy avanzados, hijos de la Seth Cosnar tiene un excelente podcast llamado Desde Abajo, se lo recomendamos mucho. Él se especializa precisamente en películas de terror. Es muy, muy buen programa, así que se lo recomendamos. Erika JG, cada domingo a esta hora pienso, esos heroicos frikis ya están haciendo su labor que me hará sobrevivir el maldito lunes que se avecina. Es correcto. Saludos, muchachos, sigan haciendo nuestros héroes. Iván Mendoza, saludos a todos mis estimados de la mesa del Friki Podcast, aquí siempre escuchándolos muy atentos a todo el contenido brindado con su añadido particular. Que siga la alza en este proyecto y le dado por Tyrannus Lord Tuétanos. Y luego los que dieron nada más su tímido like, Marco Hernández, Jim Lobo, Rafael Estrada Cachetón, Mario Eduardo Torres Ruiz, Ramón L. Morales, Alfavica Parcival, Lex Silver, Dick Laurent, Iván Mendoza, Eric Elazar Kido, Marc Barrón, H.R. Inonzunza, espero que lo haya dicho bien, si no estoy enfermo en la garganta, sorry. Joel Suárez Suárez, Tomás García, Gilberto Gurrola, Saúl Enrique López, Víctor Puentes Damasco, Marco Antonio Vargas Tufiño, Fernando Ramón Torino, Maribel Román, Ruli Ángel, Barreras Joe, Andrés Cruz Ortiz, Angélica Valencia, Hugo Poisson C. Apitain, Gil Blanco, Lucrecia Batori, Rafa Portillo, Jorge Arturo Aguilar López, y en la cuenta de Instagram... Increíble. ¿Dónde está? Aquí está. Roger. Ay, cabrón. Roger CL. Alfredo Lira, carnal, un abrazo. Octavio Gut. Dick Laurent, que ya lo habíamos dicho en la otra. Cristian Barrera. Fede Treviño. Wendy Alvarado. Wendy, saludos, Wendy, dijo tu marido que no iba a venir al programa el día de hoy, que porque estaba en un evento familiar. No sé de qué familia sea, pero escucha, cabrón, ¿eh? Y por cierto, felicidades también. Disfruta. Ah, sí, feliz cumpleaños. Disfruta porque ya vas a llegar a la década del a mí nunca me había pasado esto. Felicidades, Wendy. Emanuel Salazar, Gersain Sánchez. Ah, por eso, si escuchas mi voz, por eso no fui ayer a tu fiesta de cumpleaños. Uh-huh. Y luego Gersain Sánchez y Gabafi. Ah, sí, fueron bastantes. Entonces, queremos agradecerles que nos hayan escuchado esta semana. No olviden dejar sus comentarios en los trailers, en el playlist. Ahí están, sí, nos pueden suscribir. Muchos de ustedes han estado suscribiendo ya en nuestro canal de YouTube. Y pues también en Facebook ya añadimos una pestaña directamente de YouTube, donde ustedes ahí en nuestra página de Facebook le dan en YouTube. Y ahí aparecen todos los trailers de la semana que platicamos del playlist, ¿no? Entonces está chido. Compartan el programa, no sean ojetes. Ah, claro. Por favor. Sí, sí, sí. Encargo. Ah, y por cierto, otro anuncio dominical. Capitán Pada ya regresó a iTunes. Ya sí. Cambió de casa, se fue de Dixo, que duró ahí muchos años, y ahora está en Galgódromo, junto con otros proyectos muy buenos. Entonces, ya Marta del Valle, algunos otros ahí están, ¿no? puro pro pesado, güey. El asunto es que ya están todos, bueno, los episodios ya están ahí en iTunes. Hay que, si quieren suscribirse, nada más suscríbanse al del nuevo logo, porque el andan como perros persiguiendo la chuleta. Exactamente. ¿Qué onda? ¿Qué? Qué comentario. Entonces, ahí está el buen Pada. Por ahí no estaban tirando carrilla de que, ay, que quién sé qué, y tiemblan y todo. No, para nada, al contrario, Pada es un excelente tipazo. Y él tiene un espacio que... Él sí es pro, o sea, sí. La neta, él sí es pro y tiene muchos años. Hay mencionado que es increíble la forma en cómo Pada condensa así, tanta información, así, 15 minutos. Cabroncísimo. Creo que decía Gilberto. Sí, Gilberto. Como, yo no puedo, dijo, me meto 2 horas hablando de decir un tema y es Pada 15 minutos. En 15 minutos se los avienta. Lo define, vámonos, ya. Sí, en 15 minutos se los avienta. Eso no es bueno, Mejor uno de 3 horas. El punto es que ya está, para que también lo sigan. Entonces, ya les hicimos varias recomendaciones. Como siempre, nuestro buen brother, Gilberto Cárdenas con Miskatonic. Está desde abajo con Seth Kostner y Capitán Pada. Y sus monitos, para que también lo escuchen. Entonces, son buenas opciones. Y hay de todo, digo. Algunos... Sí, el sol sale para todos. ¿Verdad? Sí, no. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus temas, cada quien tiene su rollo. Escúchalos, no hay pedo. Entonces, digo, hay muchos días en la semana. Sí. Entonces, bueno, esta noche nos encontramos. Marco Antonio. John Paul. Por Oscar. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Si no me quedo.